Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estamos en Confesiones de un jugador. Bueno, chicos, diréis, ¿y esto? ¿Tres chicas? Pues sí, hoy hemos venido a animar el programa. Estamos en el programa 141 y vamos a dar paso a Ravenflow, Juan y Eusebe, el negro de Cartagena. ¡Woo! Esperemos que lo paséis bien. ¡Guapos! Es normal cuando dice el negro de Cartagena aplaudan, ¿eh? Tenemos la final del Battle Royale y unos contenidos muy interesantes. Y bueno, a disfrutar. Hola, hola, hola. La verdad es que me encantan las bienvenidas de programa, sí. Ahora me quedo fuera de lugar, me quedo con los pantalones bajados, nunca. Yo que venía, yo iba a venir tranquilo, sin hacer guarrada, y de repente es como, vengo demasiado citado. Nos quedamos fuera de lugar, SV. Dime, yo es que estoy fuera de lugar siempre que salgo de Cartagena. ¿Qué te cuentas? ¿Qué quieres que te diga? Pues vengo aquí, llevo tiempo sin venir, ¿verdad? Bueno, tiempo sin participar en esta comunidad. Y vengo con muchas ganas, sobre todo con ganas de conocer a... ¿Cómo te llamas? Perdón. Juan, me llamo Juan. Joder, Juan. Yo es que escuchaba a Verónica y digo... Forrest Gump. ¿Quién coño es Juan? ¿Quién es Juan? Porque Verónica estaba aquí en plan... ¡Oh, viene Juan! ¡Participa Juan! Y bueno... Digo, ¿no sabéis quién es Juan? Juan es el novio de mi mejor amiga Conchi. Hola. Y en un mes he descubierto que también es un fan de videojuegos, por lo que decidí traerle al programa. Bueno, espero que a lo largo de este capítulo descubramos algo más de Juan y veamos quién es él. Pero hay que motivación. Trae cosas muy chulas. Distintas, distintas a lo que estés acostumbrado. Pero subiré los pantalones, ¿no? Los pantalones me los bajo solo por vosotras, chicas. Pero bueno, ahora después tendremos oportunidad de conocer a Juan, ese hombre enigmático. Pero además os vamos a llevar a la gran final de Battle Royale, ese maravilloso juego en el que hemos querido determinar, con ayuda de los oyentes y amigos de Confesiones de un jugador, cuál es el mejor juego de la generación. Ahora después haremos un gran especial. ¿Esto es posiblemente los mejores DLC de la historia de Confesiones de un jugador? No lo sé, pero uno de ellos le tengo mucho cariño. No me jodas, cabrón, si te fuiste tú. Claro que sí, y es que vamos a tener un maravilloso Confesores Viajero. Para no tener cariño. Sí. Viaje de novios en Nueva York, para no tener Nueva cariño. Nueva York, sea de novios o de que sea, pero Nueva pregunta, York. La pregunta es, ¿sigues casado? Sigo casado y entonces, por aquí están los anillos, no sé. No se le caen los anillos. Sí, no se me caen. No, no, esto no baja. Oye, lo que pasa es que yo soy un tipo que me he comprado un anillo porque me pega a mí. No me he comprado un anillo de oro. Verónica, coño, no me retuerzas el dedo. Claro que no. Es un anillo, pues así, de oro blanco, muy moderno, muy bonito. Le ha tocado el anillo y se ha puesto el resto del dedo. Sí, sí, claro. Pero es que está muy guapo. O sea, yo veo ahí como hacen los gestos y tal y están guapísimos. ¿Hay huesos en las tetas, como tú decías? Pues en este caso no, porque tampoco le da, porque no está la ropa que llevan, no. Yeah. Y un zombie podrido, yo no sé si ciertamente morará, pero... Todo es ponerse. Eso no. Entonces... Oye, ¿has dicho algo más que decir de esto o me cuenta una peli de zombies diferente? Diferente, hostia, esta ya... Madre mía. ¿De qué estamos hablando? Ah, a lo mejor la has visto. Y te mola, porque yo vi críticas que decían que era una peli buena encima. ¿Has visto Fido? No, he visto Warm Bodies, que aquí en español era algo así como Memoria de un zombie adolescente o algo así. ¿Por qué has visto eso? Pero si eso es como Crepúsculo, pero con zombies. Sí, y por eso digo, esto de coherencia. O sea, bueno, mira, me llevan dos cosas. Que cuando lo estrenaron en cine, me llegó al correo un correo de la BMW. Porque en ese se ve que han puesto pasta ahí y por eso sale el Z4. Ah, ¿sale tu coche en la peli? Sí, y vi así unos cuantos planos y tal, y pues, o sea, se ve el coche hecho mierda así y tal. O sea, de fotografía está muy guapa la película. Entonces, pues, eso en el trailer pues se veía. Pero el trailer solo viste esa parte. Te quedaste luego en el momento en el que se ve que esto es Crepúsculo, pero... Sí, bueno, el trailer es rollo Crepúsculo, pero también hay como zombies y tal, entonces, pero tampoco te explican cómo ha sido eso. O sea, tú ves un tío que es un zombie, pero es que ni me acuerdo exactamente cómo es el trailer. Yo solo recuerdo haber visto el coche hecho mierda. Así, pero guay, ¿no? Los planos, pues, muy chulos. Eso por una parte, ¿no? Que dije, oh, mira, esta... No sé, a ver qué coño pasa en esta película. O sea, que... Luego también sabía el nombre de la película, que no, que a nivel de nombre, pues... ¿En español, como has dicho, que se llama? Creo que Me muere de un zombie adolescente, okay, o algo así. Y en inglés, el original es Warm Bodies. Ok. Más o menos es un título con más calentor, digamos. Ok. Dice, bueno. Eso por la parte. Y luego, pues eso, que cuando, o sea, tú ves el título y dices, esto es una puta mierda, o sea, un zombie que se enamora de una viva, o sea, esto qué mierda, ¿cómo? Muy buena, tío. Empezamos tus 15 segundos fuertes, ¿no? Bien, bien. Bro. Sí, tenemos aquí a una persona muy emocionada y es que eso de tener público hace que, pues, que la gente, pues, se caliente. Oye, creo, estás hablando que ella viene emocionada. Yo es que vengo citado. ¿Vienes citado? Sí, demasiado. ¿Qué pasa? ¿Que cuánto rato llevas comiendo chucherías? Pues llevo un ratico, sí. ¿A ti el azúcar te afecta o qué? Sí, la verdad que sí. A y, mí, que haya, ¿no? Y que hayan tres mujeres y un hombre muy guapo también aquí como público me pone muy nervioso. Tengo que abrir. No te voy a hacer preguntas impertinentes. Venga, de venga, momento. Son tus 15 segundos, son tus 15 segundos. Oye, tal? Venga, vamos a hablar primero una cosa seria. De uno de los juegos estelares. ¿Vale? De esos juegos que la gente espera. Vamos a ver. Vamos a, es que hay veces que me gusta empezar por lo pequeño. Y luego ir terminando con el gran bombazo. Sin embargo, al principio del programa hay que empezar con algo que la gente quiera escuchar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eso es como el precoito, ¿no? Yo digo, empiezas poco a poco, tocándolo, tal, no sé cuánto, y esperas el bombazo, ¿no? Lo que pasa es que luego viene como... Pues mira, algo de tocar sí que pero... hay. ¿Gatillazo o no hay gatillazo? Pues eso es una de las cosas que vamos a averiguar, porque vamos a hablar de un juego que aprovecha la... Entre otras grandes virtudes, aprovecha las capacidades táctiles que ofrece la Nintendo Wii U. Ah, de Wii U. Se llama Sonic el Mundo Perdido. Espera, espera. Sonic en la Wii U. Sí, además con una característica muy interesante. Mira, este juego fue anunciado en mayo en un Nintendo Direct. Y dijeron que salía este título de forma exclusiva en las consolas de Nintendo. En 3DS iba a tener una versión y luego en Wii U otra versión. Es decir, el rival de toda la vida de Mario, que en los 90, y de hecho la nota de prensa que manda Nintendo a los medios dice, ¿quién lo iba a decir? Que en los años 90 estos personajes que eran rivales, de repente ahora Sonic se convierte en un personaje exclusivo de Nintendo. Madre mía, cómo cambia el mundo. Eso es el sumum de la crisis, ¿no? La hostia, fíjate, pero bueno. La cosa ha cambiado mucho, pero bueno... ¿Has tocado alguna de las anteriores entregas así más inmediatas que ha hecho el Sonic Team? Jugué en Mega Drive la última vez que jugué. Ah, entonces, entonces eres de los de las penúltimas. Sí, okay. Sí, no sé, era, como era negra la consola, pues le di caña. Vale, vale, mira, salió en Wii y en DS el Sonic Colors, que tenía su puntillo, y ya el último en multiplataforma fue Generations, sí, que incluso salió también en PC y eso. Sí, alguna vez lo he visto por Steam, baratillo, pero si es que yo creo que de Sonic no soy yo... ¿No? Tampoco le da mucho. No sé, me gusta más el tranquilo. ¿Qué recuerdas del Sonic de Mega Drive? ¿Qué es Sonic? Pues ¿qué sensaciones te transmite ese Sonic? Pues velocidad. ¿Y quién es Sonic? ¿Queda alguien que no lo conozca? Yo creo que no, pregunta por aquí. Todos lo conocéis, ¿no? No, Conchi no. ¿No sabe lo que es Sonic? ¿Conchi no sabe quién es Sonic? Cuéntale quién es Sonic. Pues mira, Sonic es la mascota de Sega, que era antes la rival de Nintendo, que antes tenía consolas. Y Sonic es, pues, como su nombre dice, ¿no? No dice que es un erizo, pero es un erizo. Bueno, de hecho, su nombre es Sonic el Erizo. Sonic el Erizo, claro, como su nombre bien dice, Sonic el Erizo, ¿no? Tiene un nombre que se llama Sonic, vale. Y después imagino que vendrá porque coge una velocidad supersónica, ¿no? Imagino que será por eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces la diferencia impactó mucho en ese momento porque los juegos eran de personas, de animales, pero muy lentos, ¿no? O sea, subir una plataforma al otro, y este juego era de tirar para adelante. O sea, más que de investigación, intentar pasarse de la pantalla lo más rápido posible. Era un juego en dos dimensiones y un desplazamiento lateral súper rápido, también en un entorno muy chulo y siempre apoyado en una música también muy bonita. Sí, bueno, que es un poco el rollo que siempre ha tenido Sony. Sobre todo la velocidad. Es interesante también resaltar el estilismo de Sonic, un erizo azul, cuya única ropa, este te la escuela de espinete, pero bueno, cuya única ropa son unas zapatillas rojas que se pone. Exacto. Pero bueno, vamos a ver de qué va este Sonic el mundo perdido. Bueno, también decís que es como un querubín, ¿no? No sabemos qué sexo tiene. No, Sonic es el machote. Pues bueno, pues tiene un problema y no se le ve. Bueno, hay que le ha subido los huevecicos. A espinete tampoco. Bueno, hay uno que tiene dos colas, un tanto. Sí. Vamos a ver el rollo de este Sonic, que además en los primeros trailers podíamos ver que recordaba un poco a Super Mario Galaxy. ¿Por qué? Porque tú has tocado Super Mario Galaxy. Sí. Bueno, Super Mario Galaxy, la propuesta es la de siempre. Mario tiene que rescatar a la princesa. Vale. Pero esta vez lo tiene que hacer en una constelación que nos va a llevar de viaje por diferentes planetas, y cada uno de estos planetas va a tener una física y unas características, una arquitectura, una estructura y un diseño de niveles absolutamente acojonante, pero siempre diferente del anterior en el que hemos estado. Nosotros, viendo ese tráiler, nos hacíamos a la idea de que nos íbamos a encontrar algo así. Y bueno, algo así más o menos, vamos a ver si nos lo encontramos. El juego comienza con una persecución. El doctor, aquí lo llaman Eggman, el doctor Robotnik de toda la vida, pero ahora ya llamado Eggman. Bueno, está huyendo y Sonic y Tails lo persiguen. Esa persecución toma velocidad, se calientan las cosas y de repente van más allá de las nubes. Y más allá de las nubes hay un mundo perdido. Un mundo perdido que casualmente se divide en 8 submundos, cada uno dividido en 4 niveles a su vez. ¿Esto qué te parece? ¿Te suena de algo? Acaba de atacar un mosquito del ojo y me he quedado ciego. Pero centrándome, sí, me suena a lo que realmente estás diciendo, lo de muy parecido a los... Pero 8 mundos igual que Mario. Sí, 8 mundos igual que Mario. Pero es que, joder, me has dicho ya lo de Mario, estaba pensando ahora mismo que también sigue siendo en 3D con las órbitas, con la física... Eso lo vamos a ver ahora. Vale. Y es que soy un adelantado. Sonic llega a este mundo... Y de repente Robotnik había ido a parar a otra zona de este mundo y ha entrado en contacto con 6 seres que viven ahí. 6 seres que son los 6 terribles. Mirando algunos análisis me he dado cuenta que todos los nombres empezaban por Z. Cosas curiosas, pero no me lo he apuntado porque tampoco me parecían interesantes. En un principio Robotnik se alía con estos 6 terribles y se dedican a la producción masiva de animalitos de destrucción para dominar y conquistar ese nuevo mundo perdido en el que ha aterrizado, ¿no? Lo que pasa es que Robotnik desprecia un poco a estos 6 terribles y se dedica a vacilarles demasiado. Y hay un momento en el que si te pasas de listo te lo pueden explicar. La Z, ¿no? Y sin revelar tampoco mucho, pero digamos que hay un momento en el que los 6 terribles se lo explican a Robotnik... ¿No? Robotnik se encuentra en el mundo perdido y dice, aquí me tengo que liar con Sonic. Eso es una cosa que iremos descubriendo un poquito más adelante. No sé si se considera spoiler, pero todos los análisis lo dicen. Yo no me lo esperaba. Eso no obstante, hay que llegar, en los primeros compases todavía no pasa, pero lo ves desde el principio, que va a haber uno de los giros que va a ser ese, ¿no? Más cosas de esto. En un principio, Sonic... se va a dedicar a ir recorriendo mundos. Empezamos, evidentemente, en el primer mundo. Y estos mundos, esta distribución, recuerda un poco a la de Super Mario World. Esa típica en la que tú veías como un Sonic chiquitito que se puede ir moviendo por diferentes niveles. Por el mapa. Vale, esto lo que han hecho Es que han hecho que Sonic se va moviendo por una especie de cuadrículas que componen pues todo ese mundo, ¿no? Algunas de esas cuadrículas no van a estar disponibles de primera, porque habrá que desbloquear algo en concreto para poder acceder ahí. Otras van a tener un personaje que nos va a poner pequeñas misiones, como las que nos podemos encontrar en juegos de móvil, de estas de salta encima de tres enemigos a la vez sin tocar el suelo, o haz el remolino de Sonic durante 2 segundos, o recoge 500 anillos. De estas típicas que te van poniendo misioncillas y que se supone que va desbloqueando, son pequeños desafíos. Y eso te avisan antes de cada pantalla, ¿no? Sí. Aparte de eso, lo que he dicho. ¿Puedes repetir las pantallas como antes? Sí, las pantallas las puedes repetir, pero estos submundos están compuestos, están basados en una temática. De modo que tenemos el inevitable mundo desértico, en el que hay pues antiguas pirámides y cosas así. Tenemos un mundo que se llama Windy Hill, en el que hay como molinos de viento y demás, pero que en realidad es como una reinvención de la Green Hill Zone de toda la vida, la primera siempre de los Sonic. Y luego hay fases pues muy chulas. Hay una, por ejemplo, en la que nos vamos a encontrar un montón de frutas gigantes que nos amenazan. Hay un mundo de gominola, más o menos como en el estudio de grabación de confesiones de un jugador ahora mismo. Me acabo de imaginar un montón de veganos con ese sueño, tío. Hay un sí, sí. Seguro que más de uno de nuestros oyentes ahora mismo se está relamiendo. Bueno, el caso es que nosotros tenemos que un mundo de estos tiene 4 grandes niveles. Y estos niveles, a veces, pueden ser en 2 dimensiones o pueden ser en 3 dimensiones, recordando a los niveles en 3 dimensiones del Sonic Adventure o del Sonic Generations. Los que son en 2 dimensiones recuerdan a los niveles de toda la vida de Sonic. Entonces te cambia mucho la jugabilidad de uno a otro. No es que cambien tampoco muchísimo. La jugabilidad la han cambiado un poquito más en el tema de los controles. Lo que pasa es que sí que es cierto que en cada uno de los mundos vamos a encontrarnos estructuras, incluso formas de jugar o un diseño de niveles que sí que puede invitar a que la física sea un poco distinta, que haya pequeñas variaciones, ¿no? A ver. Tengo una pregunta. Esto una pregunta. Es bastante tengo típico. Una pregunta. Sí. Es un KitKat, pero tengo una pregunta. A ver. ¿Es porque estás hablando de Sonic o es porque estás casado? Lo que tienes en el dedo. Lo que tengo en el dedo. ¿Qué digo? Viene muy bien a la. Lo que viene tengo como en el dedo. Han sido mis ganas de intentar hablar de Sonic lo más serio que puedo. Vale. Y en concreto de este Sonic. Vale, perfecto. Veremos a ver si se me acaban cayendo los anillos aquí cuando lleguemos al final del análisis. Dale. Lo que es cada una de las fases, lo que he dicho, 4 fases por mundo y qué casualidad más o menos en cada uno de estos mundos nos vamos a enfrentar con uno de los 6 terribles. Z1. Claro, Z1, Z2, Z3, Z4, más o menos. Vale. Cada uno de estos enfrentamientos con los 6 terribles se supone que va a tener lugar en unas circunstancias concretas y va a dar pie a batallas de jefe final como muy distintivas y muy diferentes la una de la otra. A la hora de la verdad, los enfrentamientos de jefe final que me he ido encontrando aquí, he visto que había pocas maneras de resolver esas batallas. A veces tú en los Sonic pues puedes elegir ir a izquierda, a derecha. El primer enfrentamiento estaba tan claro lo que había que hacer que si solo podías pasártelo si hacías una cosa en concreto. Pero no había creatividad posible de porque si no, no sobrevivía a la batalla. Está claro. Es una cosa que me ha jodido un poco. Y es que una de las cosas que ha pasado en este Sonic es que te combina momentos muy difíciles con momentos absolutamente de paseo. Entonces, es un ¿va juego destinado a críos o mayores? Pues mira, este juego me lo pasaron para hacer el análisis antes de que saliese el lanzamiento. Y claro, yo me puse a probarlo, a jugarlo. Y había zonas en las que digo, ¿por qué muero tanto? ¿Qué coño está pasando? Es que no sé jugar a Sonic. ¿O qué cojones pasa aquí? Tenías pila en el mando, o sea que no era... Todo estaba bien, todo estaba bien. Y es que luego después he podido... Cuando ya por fin han dado pie a que se levante el embargo de la reseña, todo el mundo coincide que hay momentos... Desesperantes. Porque no están bien pensados y porque también a veces puede ser que la cámara te deje un poco tirado en algunos momentos. Verdaderamente, lo de la cámara... Pues bueno, es que normal, te adaptas tan rápido. pero sin embargo sí que es un problema lo de que haya momentos que no estén bien probados, no estén bien testeados, porque puede llegar a ser muy frustrante. Esto tiene un problema, que cada una de las fases se supera en unos 5 minutos, a veces se hacen incluso largas, ¿eh? Y es verdad que hay unos checkpoints que ahí están, que están bien, pero claro, tú tienes 4 vidas. Una fase se te puede alargar, pero si se te agotan las 4 vidas justo cuando estás terminando, nada, pues toca repetir la fase una y otra vez, ¿no? ¿Desde el checkpoint o desde el principio? No, desde el principio. Eso no pasa nada, pero sí que pasa cuando te has encontrado precisamente uno de estos puntos jodido, en los que la cosa está complicada. Sí, parte 5 minutos en este tipo de juego se hace eterno. La cosa es que no es como un Demon's Souls en el que tú mueres porque no eres bueno, o porque has fallado tú, o porque no has... No, aquí hay veces que mueres porque no sabes qué coño está pasando. Pero en fin... ¿Pero te refieres a paredes invisibles o...? No, simplemente lo que he dicho, que tú estás con toda tu ilusión de haber jugado a los Sonic toda la vida, me voy a enfrentar a un monstruo, y tú más o menos reaccionas a las cosas. Pero que la jugabilidad no es que sí, no se controla bien, no está tan pulida como... Pues mira, antaño. Aquí ocurren cosas. Han cambiado un poquito los controles. Por ejemplo, ahora Sonic, en la fase para correr, tienes que darle al gatillo del mando. Y entonces corre. Luego, aparte, tiene un botón de salto. Pero dentro de los saltos puede aterrizar encima de los enemigos o puede hacer que pegue una patada. Y al mismo tiempo puede hacer que haga el rodillo de toda la vida. Lo que pasa es que con los dos saltos a veces hay confusión. También le han metido una cosa que es lo del ataque teledirigido, que le han metido en los últimos Sonic, que es que Sonic muchas veces salta, apunta a un enemigo, si le da al botón, se dirige hacia él. Como Super Mario Bros. Sí, más o menos, claro. Pero el rollo es que hay veces, sobre todo en enfrentamientos con jefes finales y eso, que mira, que es súper frustrante porque ves que le estás atacando al monstruo, pero no le atacas con el salto que el juego te está pidiendo. Y nunca queda claro cuál es el que te está pidiendo. Entonces, hasta que no te acostumbras a eso, es muy confuso en comparación con otros Sonic que hemos tocado. Una vez que nos hemos pasado una pantalla, tenemos además la opción de volver a jugarla en cualquier momento. Y resulta que le podemos dar un enfoque diferente. Cuando dices en cualquier momento, perdón, no sé si te corto mucho, pero... Sí. En cualquier momento te refieres que yo estoy en el mundo 3, 4... Y puedes volver, al mundo 5. Sí, sí, sin problema. Vale. Si estás en el 3-4, volver al mundo 5... 1-5. Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco es mundo 1-5. Que Cartagena no evitamos decir tantos números. Ok, vale. Pero mira, una cosa chula es que el juego además te invita a que rejuegues las pantallas, pero haciendo, por ejemplo, una contrarreloj. Uh-huh. Contrarreloj es simplemente que no te detienes por nada ni por nadie. Si lo rimas, ¿no? Sí. Y luego además tienes un marcador online para comparar tu puntuación con la del resto del mundo. Luego además tiene la opción, ¿habéis jugado al New Super Mario Bros? Sí. Que sí. Están las típicas monedas esas que puedes coleccionar de tres en cada nivel. Sí. Vale, aquí hay una especie de moneda, de anillo estrella rojo que están repartidos por el nivel y también son por un coleccionable. Luego, sí o sí, para hacer todo eso... Tienes que rejugar el nivel mínimo. Generalmente, generalmente sí, porque en uno te quiere hacer la contrarreloj, sí, en otro quiere conseguir toda esta estrellita roja, porque además luego te sirven para dar pie a desbloquear fases de bonus, por ejemplo. Ah. Lo que es el juego más o menos en pasártelo, depende de lo bueno que sea, pero como es frustrante, la gente dice que 8 horas, yo subo a 10. Joder. Pero lo que he dicho, Ay, 10, eso ¿no? es sin pasarte en rejugar ni nada de eso. Bastante largo. Eso le aumenta bastante. Pero bastante largo, no sé lo que costará, pero bastante largo. Cuesta 40 pavos de salida. Bastante corto. ¿Eh? Que ahora es bastante corto, 40 euros. Bueno, 40 euros por lo menos no son 50, no son 60, sí. pero es lo que es. El título... Los juegos de la Wii, sí. ¿Todos valen 40 o incluso más caros? Hay algunos más caros, como el Monster Hunter o el Super Mario. Hay algunos que cuestan 50. Ah, vale, pero sí, realmente 40 euros está muy cerca de lo que... Sí, pero es un poquito menos. Uh-huh. 40 euros creo que más bien el precio de un juego de la 3DS, podría ser. Sí, pero bueno, ahí es de alabar el hecho de que Nintendo tampoco se ha atorrado con unos, con un precio especialmente caro ni nada de eso. Decir que además, dentro de una vez que nos hemos pasado uno de los niveles, una de las opciones que tenemos es conectar nuestras puntuaciones y todos nuestros datos asociados a ese nivel, conectarlo con la red social que tiene Nintendo, que es el Miiverse. Que bueno, pues es un detallito que en cualquier momento podemos... Se han facilitado mucho lo de que podamos subir pantallazos del juego o determinadas estadísticas y tal. Oye, gráficamente, que yo que no he visto ningún gameplay ni nada... ¿Qué? Como Mario Galaxy, que es muy colorido. Es muy colorido. Llevo sin ver un Sonic 3D. No sé. Hombre, el juego es sobre todo muy colorido. La sensación de velocidad está ahí. Pero en 1080, quiero decir, 1080, 720. El juego, decir también que lo podemos jugar off TV. Lo podemos jugar. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Y qué tal se ve en la pantallita? Se ve bien, pero siempre es mejor verlo en la pantalla normal. Algunas texturas, es verdad que podrían ser un poquito mejores, y en algún momento muy puntual he visto alguna ralentización cuando hay mucho personal en pantalla. Puede ocurrir en algún momento muy puntual, y también una cosa que no sé si me pasará a mí solo, justo cuando está saliendo el cartelito de la fase, como siempre pasa en todos los Sonic, de va a jugar esto, cuando salen las letras a veces digo, esto se para un momento aquí, pasa algo raro. Sí, sí, sí. Pero por lo general eso no es demasiado corte de rollo ni nada de eso. Una cosa que no quiero que se me olvide, que han metido una especie de cooperativo a los Super Mario Galaxy, que un segundo jugador se puede coger el Wiimote y hacer pequeñas acciones para contribuir. Otro que quería decir, que no se me olvidase, aparecen unos bichitos que salieron en el Sonic Colors, que son los Wisp. Se supone que son unos bichitos que en algunos momentos recogemos y que pueden ayudarnos haciendo tareas diversas. Esto se supone que lo han puesto para que algunos jugadores casual pues tengan más facilidades. ¿Tú lo solicitas o solo no, para lo recoges de vez en cuando? En un nivel te encuentras a un animalito que se te queda ahí. Eso como es en muy tu inventario. Clases, ¿no? Sin embargo, no te acompaña el animal, es como que tú lo activas y Sonic se convierte en ese bichejo. Vale, vale. Sí. Hay veces que te llevan a lo mejor al siguiente checkpoint, si hay una zona que te cuesta mucho. Hay veces que se convierte en una esfera gigante. Pero en realidad son muy inútiles. No me sirven para nada. Me parece una cosa que han puesto por poner y que no. Y que no tiene mucho fuste. Vale. Entonces, bueno. ¿Pero puedes guardar para otro nivel o no? Pues es que no le he prestado atención. Es que lo activé varias veces y dije, esto es inútil. Esto en mi vida no sirve. Es como un objeto que luego te sirve. Están ahí. Y luego, las veces que se me ha ocurrido decir, ahora me vendría bien un poco de ayuda, me estoy enfrentando a un monstruo final, y ahora es cuando justo me vendría bien que Sonic fuese una esfera gigante que le aplastase los huevos al cabrón este. Vale, justo en ese momento aparece el bichito, pero como durmiendo. Coño, me ha recordado a mi novia, tío. No recuerdo ningún momento que me ayudase para nada. Pues y solamente dando por culo, tal, no sé. Perdón. Sí, nada, eso es así. De lo que has dicho de los gráficos, mola mucho la diferenciación que hay entre cada una de las fases. Es verdad que sí son distintas y eso pues tiene su aliciente. No son tampoco nada súper original. Pero lo que he dicho, la fase de las gominolas, lo de las frutas, sí que hay momentos. Y es que hay momentos muy brillantes, pero por lo general, lo que es jugarlo y lo que es pasar por esa fase es... Corta rollo. No es divertido. No es divertido. Claro. Pero y eso es lo peor. ¿Es obligatorio? ¿No puedes saltarlo? A ver, puedes usar el bichito. No, no hablo ni de los bichos, estoy hablando de jugar en general a este juego. Lo peor que le puede pasar a un juego es que no tengas ganas de jugarlo. No te motive. Y eso es lo que le pasa a este juego y lo que me ha pasado a mí. Antes de venirme he dicho, por asegurarme, que esto, que no sea yo, vamos a ver si es que yo soy aquí un activista, un troll de repente de Sonic. Un hater, no. 38 de 38 críticas ahora mismo en Metacritic, este juego tiene un 60. Y es verdad que es un juego que no importa que esté en el catálogo de Wii U. Sí. Pues ahí está, un título exclusivo. A quien le guste Sonic, ahí está. A quien le haya gustado los últimos Sonic, este es un poquito peor. Pero bueno, un título de plataforma exclusivo y tal. Pero que desde luego no es el Sonic de toda la vida. No es la gloria de antes ni nada de eso. A nivel sonoro, mantiene los típicos, los icónicos sonidos de siempre, de recoger los anillos. Por eso no falla. De llegar al checkpoint y hace el titi. ¿Sabes? Todo eso está. Y al mismo tiempo le han metido, pues, temas muy característicos de cada una de las áreas. Por ejemplo, se pueden escuchar las típicas guitarritas en la zona desértica, ahí como... Bueno. Y es curioso que todos estos temas... Ah, tendrás que llegarte ahí. Todos estos temas musicales tienen a veces una inspiración o una base un poco de ska. Hay temas que tenían una base de ska muy sutil, pero que digo, fíjate, que bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Pero lo que he dicho, en general, este juego me provoca hastío. Sí, sí, y mejoró que tampoco esté bien enfocado, porque es lo que hemos dicho. El juego, a ver, está en español, tiene una cinemática de entrefases chulas, te van contando la historia. Durante esa historia aparece Chaos, aparece Amy, la novia de Sonic, aparece Tails, por supuesto, y aparecen muchos personajes del universo Sonic. Te explica que los típicos bichos robóticos que hay, a los que nos enfrentamos en los niveles, en realidad dentro llevan animalitos, y se ve cómo en las fábricas de producción de esos bichos maléficos van metiendo el motor de esos animales, que es un animalito bueno. Y te explica un poco de dónde sale que cuando tú destruyes un animal, sí, luego sale un animal bueno, ¿no? Que han respetado, entre comillas, la historia, ¿no? En un principio sí, pero metiendo conceptos nuevos. Los seis terribles, por ejemplo, son una novedad. Al principio no los conoces. Y te dan un poco igual. Pero luego ya los vas conociendo, vas viendo las cinemáticas y le vas pillando cariño. A mí me gusta el gordo. Uno que es muy gordo y muy glotón. Vale, eso siempre funciona. Da ganas de darle un abrazo o algo, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que él te da otra cosa. ¿Comida? No. Pero bueno, en general, mira, quiero concluir con una cosa. El jueves quería darle ahí un repaso final antes de decir, pues venga, voy a hablar de este juego, voy a darle un repasico, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía otra cosa ahí en el disco duro de mi Wii U. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía? Pues dije, voy a hacer la coña. Mira, ¿quién ha sido el rival de toda la vida de Sonic? Mario, ¿no? Pues iba a decir Robotnik, pero... En realidad, el Mario. Rival comercial siempre ha sido Mario. Pues mira, yo tenía el Super Mario Bros. Original de 1985 de la consola virtual... Que me mandó la gente de Nintendo para comentar. Me dijeron, ¿quieres comentar esto? Y digo, madre mía, ¿qué se puede decir de esto? Es que es el mismo cartucho que es lo que tiene la consola virtual. Que es exactamente la misma experiencia, pero con la posibilidad de grabar la partida en cualquier momento. Bueno, pues de repente dije... Qué gusto, me presento. Qué gusto sí. Poder grabar la partida en cualquier momento, sí. Mario. Mi idea en un principio era... Ahora después jugaré al Sonic un poco, pero por trolear un poco, en plan, jajaja, ja, ja, el rival de toda la vida. Venga, hombre, vamos, que Mario aparece aquí en Confesiones para tocarle las pelotas al erizo. Pues venga, al menos lo juego un poco. Mi idea era jugar 5 o 10 minutos y ya está. No. Jugué 2 horas. Ese día no toqué el Sonic. Y estuve jugando a un juego de 1985 y me lo pasé. Y me lo pasé, además, con ilusión. El poder de Mario. Es alucinante, porque el juego espera, es... Espera, pero para hablar de Mario tenemos que hablar de una cerveza muy dura, ¿no? Pues venga. Es que estamos hablando de que Mario le va a dar una paliza a Sonic, ¿no? No pregunto. Quiero revelar, vamos a ver, pero... Un juego del 85 le va a dar una paliza a un juego del 2013, posiblemente. Toma ya. Y es que es lo que pasa. Uno se da cuenta, en el tema de los videojuegos... En el tema de los videojuegos... No es la cerveza, cariño. Pasa una cosa importante. Mola un montón cuando coges un juego que tiene 25 años, 28, 30 años y se mantiene fresco e inmortal. Igual de divertido que el primer día. Mario es eso. Y es flipante. Además pasa que... Es que... Mira, la jugabilidad es a prueba de balas. Yo... Siempre he tenido la idea... Está muy pulida, tío. Pero me pasaba una cosa. Mi experiencia con Mario es... Yo no tenía la NES. Y Super Mario Bros. Pues siempre lo has dado por sentado. Ahí está. Siempre ha estado. Lo hemos visto mil veces. Los iconos nos los conocemos todos. Están las típicas camisetas pixeladas, están los muñecos, más o menos nos lo conocemos todo. Luego, con esto de la NES, pues salió Super Mario Bros. 2, que comenté hace poco, que en realidad no era Super Mario Bros., sino Doki Doki Panic con skins de Super Mario, ¿no? Sí. Luego salió el magistral Super Mario 3, que es genial, de Nintendo, uno de los puntos culminantes de la NES. Y al final, pues, llegó lo que yo toqué de verdad, no viendo en casa de amigos del colegio, sí, que ya fue en Super Nintendo. Super Mario World. Obra maestra, atemporal y maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, por H o por B, pues yo... Es verdad que Super Mario lo das por sentado, pero nunca lo había jugado entero. No. No. Y nunca... Yo el primer capítulo que dice el claro, primer... más o menos, el primero todo lo hemos jugado. Y luego jugado ya el segundo lo es... Sí. Y la vi muy tampoco. Pues no me la había pasado. Está, entonces, claro que sí. Pues dije, ya que estoy. Además, Mario mola un montón porque, a pesar de lo clásico que es, te metes por sus túneles en el nivel ese, en el mundo 1, 2, el mundo subterráneo. Al final de ese mundo, hay un momento en el que tú puedes pegar un salto grande, te metes por encima del techo de ese nivel y puedes llegar a una warp zone, una zona en la que te puedes teletransportar al mundo 4. Y yo dije, vamos a ver el mundo 4, que no recuerdo haber visto el mundo 4. En ese mundo 4, de repente dije, oye, si juego un rato más, a lo mejor podría pasarme esta noche Super Mario. Y dije, pues voy a intentarlo. ¿Del tirón? ¿Sin guardar partida ni nada? Hombre, hay una cosa, como hemos dicho, en la consola virtual hay una cosa muy bonita que se llama guardar partida. En realidad se llama crear punto de restauración. Y también... Está, a su amiga ahí, con el punto de cruz. ¿Sí? Parecido. Pues también hay una segunda parte del encaje de bolillo, que es el restaurar punto, ¿no? Sí. Eso es, yo esa dinámica le he pillado bastante porque... Aunque me ha costado menos de lo que yo esperaba pasarme el juego, hay puntos en concreto que tienes que saber muy bien lo que tienes que hacer en Super Mario. Oye, una duda. ¿Vosotros sabéis cuál es el argumento de Super Mario Bros? Rescatar a una princesa. Buscar en un castillo. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver lo que dice Wikipedia. Arreglarle las tuberías a la princesa. Del argumento. Sí. Mira, Super Mario Bros., según Wikipedia, tiene lugar en el Pacífico Reino Champiñón, donde viven hongos antropomorfos que fueron invadidos por los Koopa, una tribu de tortugas. El tranquilo pueblo es convertido de repente en piedra y ladrillos, y el reino de los champiñones se va a la ruina. La única que puede deshacer el influjo mágico de ellos es la princesa Peach, hija del rey champiñón. Desafortunadamente, ha sido capturada por las garras del rey Koopa, que se llama Bowser. Mario, un humano residente en el reino del champiñón, escucha las llamadas de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi se dispone a rescatarla y expulsar a los invasores Koopas del reino. Pobre Luigi. Entonces, bueno, oye, debo decir que me lo he pasado y todo lo que tú quieras, pero hay momentos con una dificultad épica. El mundo 8-2 tiene un salto... Un salto que es como el salto ese al vacío, el salto de fe que hay en Indiana Jones y la última cruzada, más o menos, que hay que saber muy bien lo que hay que hacer. Es el único momento que incluso dije, me voy a YouTube a ver cómo coño han superado esto. Espera, antes de que nos pasemos lo de la Wikipedia. Sí. Un mundo real de champiñones que se convierten en piedra, ¿no? El mundo es magnífico. Pues con su verde, con sus cositas, con su reino ahí adorable, mundo, todo convertido en piedra. Un mundo de setas, trippies, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso. Sí. Los enemigos son setas, digo, no, los enemigos son tortugas, terribles. Tortugas que vuelan. Sí, luego parecen monigotes marrones. Bueno, a ver, los escenarios, no sé si habéis jugado Super Mario, pero más o menos sabéis... Que cada uno de los mundos, pues igual, lo que he contado de Sonic, pues está inspirado en esto, que es el origen, ¿no? ¿En Mario Bros. 1 también? ¿Tienen varios...? Hay zonas nevadas, zonas acuáticas, zonas subterráneas... Nunca lo he visto. Y siempre, al final de cada mundo, un castillo. Un castillo en el que hay, pues, fosos de lava, hay bolas de fuego, pequeñas trampas... En este juego no hay fantasmas. Los bugs no aparecen hasta más. En este juego no hay fantasmas. Aquí además hay muchos secretos y la posibilidad, pues eso, de encontrar tuberías secretas que te pueden hacer saltar a otros mundos y demás. Y el hecho de que te podría, gracias a estas zonas secretas, pasar el juego en un tiempo récord. Sí. Yo, para jugármelo limpio, para pasármelo, necesité un... ¿Limpio te refieres nivel por nivel? Nivel entero? Por nivel. ¿Te la has jugado entero? Menos... A ver, me he jugado un 60%. No, porque me cogí la Warp Zone... Hay que llegar hasta el 69. Entonces, pues más o menos, sí. Al 69. Vale, pues pero a la hora de la verdad estuve una horica y media... ¿Una hora así. Y media dura? Está sí. Bien, a ver... Algunas cosas. De Super Mario está ya todo dicho. Pero más cosillas que curiosas que he considerado interesante meter aquí. Este título salió en 1985. Y... Sí, bien. Es que ha llegado al chiste de Cartagena ahora. Qué bien, qué bien. ¿Sabes una cosa que pasó en el 83, en el mundo de los videojuegos? ¿Me vas a hacer una rima? No. Ah, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues una gran crisis económica... que sumió a la industria de los videojuegos en un caos por completo. Vale, pues este es el primer... La salida del ET de Atari, ¿no? Alguna de esas. Pues coincidió con eso. Se especulaba mucho, se creaban... fueron por encima... Es como la burbuja inmobiliaria que hemos vivido aquí en España y en Murcia de forma especialmente dolorosa. Pues eso aplicaba al mundo de los videojuegos. Hasta el punto que, por ejemplo, una compañía como Atari pagó los derechos de un ET... Y hicieron más unidades del juego que consolas había. ¿En serio? Sí, porque pensaron que la gente querría comprarse una copia extra del ET para llevárselo a su casa de la playa o del campo. De ahí nace una de las leyendas negras del mundo de los videojuegos, que es que en algún desierto norteamericano hay un hay millones de unidades de ET escondidas. Mezclando historias, Bankia que casi mata a Mario. Bueno, no sabría qué decirte, vale. SV. Pero sí que sabría decirte que este fue el primer gran punto, el primer gran ladrillo de la remontada. Consiguiendo 10 millones de cartuchos vendidos. Fue la recuperación y ayudó a consolidar en Norteamérica la consola NES. La idea, una cosa también interesante. ¿De dónde sale todo este concepto de Super Mario Bros? ¿De un hombre? De un hombre que se llama Shigeru Miyamoto, premio Príncipe de Asturias. Que un día iba viajando en el tren y ese juego que hacíamos todos de pequeños cuando íbamos en el coche, que íbamos a lo mejor con los dedos imaginando que íbamos saltando obstáculos, que íbamos saltando casas, pues de repente Miyamoto dijo, ¿por qué no hago un juego de esto? Un fontanero. Y de ahí sale esta franquicia multimillonaria. A ver, decir también que Super Mario Bros. Es la tercera aparición de Mario en el mundo del videojuego. Sí. Antes ya había tenido dos apariciones. Una fue Donkey Kong, en la que salía como Jumpman. Y luego estaba Mario Bros. Normal. Un título que salió en el... Eso me gustó a mí, jugar a la NASA con ¿De qué iba eso? Cuéntanos. Pues era una pantalla sin scroll lateral, ni scroll vertical, ni nada. Una pantalla fija, en la que había unos ladrillos y salían por unas tuberías de arriba una tortuga, ¿no? Sí. Entonces íbamos bajando, entonces tú tenías que darle desde abajo. Ibas con tu hermano Luigi... Y pues por eso se llama Super Mario Bros, ¿no? ¿O Mario Bros? Mario Bros. Mario Bros. Entonces, le vas por debajo del ladrillo, la tortuga se queda tonta, tenías que subir rápido a matarla. En realidad hacía la tarea de un fontanero que va eliminando plagas que había en la alcantarilla. La cucaracha realmente está muy mal vista en ese momento, entonces las típicas tortugas de alcantarilla en Japón o no, China, ¿no? ¿No? Pues, no me gusta la idea esa de tortuga abandonada en la alcantarilla. Pero la última tortuga era, se iluminaba súper raro, sí, como cuando cogías la estrella del Mario Bros. Iba más rápido. Está muy chulo. Bueno, además, bicho, lo reeditaron para la Game Boy, creo que fue para la Color. ¿Sí? En el Super Mario Bros. 2 y había más bichos aparte de tortugas. Yo no me acuerdo. Yo a ese juego no le hice mucho caso. En la época me parecía poco sexy, pero es verdad que era un clásico de la NASA. Estamos en el año de Luigi. Ahí 2013. Me gustó porque es el único momento en que mi hermana no me tiraba el pelo para Sergio, perdona. Que tu hermana está muy bien, pero... Muy buena, ¿la has visto, pero, no? Está muy buena. Está muy buena. Lo siento, pero... Que ahora que no me oye, yo me la fumo. No, broma. No obstante, tu hermana podría estar muy buena, pero... Un Lannister. Yo tengo un anillo. ¿Tú te imaginas un hijo mío, tío, con la cara mía? No me haga plantearme lo de editar el programa o no. Saldría un paquirrín, no te preocupes, sigue. Bueno, estamos en el año de Luigi y decir que Luigi aparece en este juego. ¿Cuándo podíamos cogernos a Luigi? Solamente si conectábamos un segundo mando y jugábamos con el segundo personaje. Luigi en realidad era igual, solo que llevaba la ropa de color diferente. Era ir consolidando la figura, sí. Tengo que interrumpir otra vez. ¿Qué te pasa? Porque esta también semana... te follaba a Luigi. No. Bueno, ahora veréis por qué sí. ¿Por qué sí me lo he follado? Porque es que esta semana he estado conociendo a una amiga y una de ellas me decía, ¡ya sé a quién te parece! Bueno, así con un poco acento austriaco, ¿no? Alemán. Sí. Decía, ¡a Luigi! Y yo, ¿qué Luigi? ¿A Luigi? Y yo, ¿qué Luigi? ¿A Luigi? Y yo, no. Me ha hecho ilusión, ¿no? Ya no soy Mario Bros, ¿sabes? Pero no estoy gordo, pero... ¿Es Luigi? No me parezco, ¿verdad? No, soy negro. No te pareces en nada. Vale, pues ya está, solamente era putos austriacas. No, es curioso. ¿No ha pasado a veces que alguien dice, me recuerdas a esta persona, a este famoso, y dice, no tiene nada que ver conmigo? Hombre, George Clooney, sí, me lo han dicho. ¿A quién me parezco yo? Según mis mejores amigos que han conocido a Pablo, ¿a ver? De Big Bang Theory, se parece a... ¿Qué me dices? Sí. Dile esto, al que se folla a Penny. Bueno, pues ya está, palos con gusto no duelen. Oye, pero tú entonces, hazme un. A Leona. Según los amigos que te han conocido. Y las fotos, de hecho hubo un momento en Facebook que tú no conoces, que alguien dijo, he estado con Leona, subió la foto y se lo creyeron. Hola. En fin, podemos seguir. Oye, ahí me han dicho que me parezco a Franklin. ¿Eh? ¿A quién? El de GTA V. Bien, pues por el culo de la Inco. Hablando de 5, ¿sabéis cuál es el récord de speedrun? O sea, de terminar en tiempo récord, sí. Super Mario. 4,58. ¿Qué sabes de qué está muy cerca? De 4 más 1. Bien. Sé que al final le cojo gusto, ¿sabes? Bien. ¿Cuánto gusto le coge a eso de por el culo de la Inco? Yo te lo voy a decir que lo he probado 3 veces y me sigue sin gustar, ¿eh? Ok. Bueno, a ver, una cosa curiosa en el plano personal. ¿De qué hablábamos antes? Era una reseña seria. Es que no hay nada más personal que el culo, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿os suena la frase thank you Mario, but your princess is in another castle? Qué asco, sí. Que tengo esa frase. Sí, esa es la frase que cuando tú te terminabas uno de los castillos de los mundos del 1 al 7 de Super Mario Bros, te decía un champiñón que te decía, oye, mira, que aquí no está. Vale. Decir que una frase legendaria del mundo de los videojuegos luego se convirtió en una de las felicitaciones de boda que tengo yo en mi libro de felicitaciones. ¿Sí? Y es que el señor Rosa me dijo, felicidades Mario, tu princesa está en este castillo. Oh. Qué chulo. Así que ahí la cosa. No nos vamos a alargar mucho más. Borracho. ¿Eh? Borracho. Iría, seguro. Nada, algún día si quieres te lo vuelvo a enseñar. Hablando de enseñar, no nos vamos a alargar mucho. Soy muy demoní. Con anécdotas y tal, porque verdaderamente hay mucha literatura sobre el tema Super Mario, hay muchísimo. Y eso, sí que quiero, no obstante, hacer un repaso rápido a algunas secuelas que sin este Super Mario Bros. No hubiésemos tenido. A ver. ¿Qué cosas te acuerdas tú, a ver, de Super Mario, de las que hemos dicho? Hemos dicho Super Mario Bros. 2. Ah, ¿te esperas que diga juego? Super Mario Bros. 3, Super Mario World, ¿qué más? El Super Mario World, que más me gusta a mí. El Mario Galaxy 1, el Mario Galaxy 2, el Sunshine, el New Super Mario Bros., bueno, el Mario Super Mario Land de Game Boy, uh-huh. Mucho. Super Mario 3 de Land. Sí, el de que va a salir ahora un Wii, ¿no? El 3D. En Wii U va a salir Super Mario 3D. Super Mario 3D World. También tengo que decirte el Super Tennis, el Mario Tennis. Todo no, eso no. Vale. Bueno, oye, el de 64. Yoshi's Island. Genial. Lo que pasa es que Yoshi Vale, pero es Yoshi. Es como un spin-off. Pero sí, un poquillo spin-off. Bueno, este título, mira, yo soy muy reticente a comprarme nada de la consola virtual. Lo digo, siempre me mandan los códigos. Entonces, siempre troleo. Claro, y siempre digo, esto no vale este precio. No vale 5 euros por un juego de NES que puedes tener emulado. Vale, que tiene Off TV, que eso, que mientras que Noemí está viendo en el canal cocina como cocinar champiñones al vapor con salsa de ¿cómo, arándano? Como Mario cocina champiñones. Claro, yo puedo estar ahí pues defendiendo el reino del champiñón para mantener la cohesión matrimonial, ¿no? Vale, bueno, pues como aperitivo, por 5 pavos, como aperitivo de un poco de este rollo, antes de Super Mario 3D World, no lo veo disparatado. Y ahí es donde verdaderamente tú. Pero yo no creo que la gente esté preparada ahora para jugar a un Mario tan difícil. Estoy levantando las dedos haciendo comillas. A mí, también te digo, me haría mucha más ilusión que sacasen en consola virtual Super Mario World. ¿Es que no está todavía? No que yo sepa, yo no lo he visto. ¿Pero en la Wii tampoco? En la Wii lo mismo. Pero vamos, yo ahora mismo estoy hablando de lo que tengo. No, pero quiero decir que yo pensaba que la consola virtual de Wii se había trasladado entera no, a Wii. No es compatible. Algunas, las cosas que sí hayas comprado sí las puedes usar, pero si no han sido lanzadas en Wii U... Todavía no sabes. No. Pues mira, cosas que pasan. No nos vamos a alargar más. Oye, 5 pavos... por esto sí que los pagaba, porque al menos... Porque sí es que, muy buen juego. Sí que puedo decir que le he echado, pues eso, 1 hora y media, 2 horas, y me lo he pasado bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juego? ¡Joder! Y no es muy frustrante. Que si yo lo recuerdo muy difícil. No sé solo si en algunos momentos. No, en realidad este juego no es tan difícil como puede parecer. Pero gracias al punto de cruz. Claro, evidentemente. El punto de cruz es fundamental. Oye, vamos a seguir. Sí, por favor. Que no, si no, no es que, bueno, nos vamos a alargar. Vale. Mira, he jugado un juego que me ha encantado. Lo voy a decir rápido porque sí. ¿Qué te pasa? Te veo aquí moviéndote. Es que me están haciendo como movimiento de puño. ¿Te sientes Rocky? Quiero pegarte. Okay. Quiero pegarte. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mírame. ¿A qué me parezco? Antes te he dicho a Luigi. ¿Y ahora? Ahora que realmente me estás viendo ahí. Con el tatuaje este que tengo en la cara. ¿A quién me parezco? ¿A Mike Tyson? Sí. ¿Quieres pelear conmigo? No. Vale. Porque perdería. Pero sí que quiero hablar. Deja de morderte la oreja. Luego, cuando terminemos de grabar y nos pongamos, y hayamos bebido un par de cervezas, te dejo que te pongas cariñoso. Venga, vale. Vamos a hablar de un juego de PlayStation Vita. Se llama Real Boxing. ¿Ah, de Vita? Sí. ¿Ya? También está disponible en dispositivos iOS y Android. Pero con una diferencia. A ver. El precio. No quiero que nadie tenga un gatillazo de repente, pero sí que, a ver, yo voy a hablar con mucha emoción de un juego ahora, que me ha gustado, me lo he pasado bien, pero en Vita cuesta 10 pavos, en tablet y teléfono cuesta 89 céntimos. La diferencia son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sí, podemos estar un ratillo ahí contando. Son 8 cañas. Vamos a hablar no obstante de. Vamos a hablar de Real Boxing. Yo te invito a las cañas. Vale. Real Boxing es un título de boxeo facturado por la compañía Vivid Games, que salió en dispositivos iOS el año pasado y que hace poco pude comprobar porque habían bajado de precio y dije, coño, pero si este juego lo acabo de jugar. Que también está en Android. Por increíble que parezca, Real Boxing llegó de forma silenciosa a PlayStation Vita, al Store, a finales de agosto, a principios de. Pues eso, de septiembre y eso, es que no me acuerdo exactamente, por eso lo digo así. Salió en 2013. Sí, en una versión un poco remozada, ¿no? Desde mi punto de vista, se convirtió en una de esas sorpresas así inesperadas que de repente dice, anda, yo tenía idea. Solo quiero jugar a esto hasta que me lo acabe. Hostia, sorpréndeme. Y 5 o 6 horas... son las que le he dedicado a esto, pero de eso que dice, es que no cambio de juego y no juego otra cosa. Quiero hacer esto y no quiero hacer ninguna otra cosa. Claro, con ese planteamiento que me duró el juego 2 días. Pero oye, eso quiere decir que me motivó a jugarlo durante 3 horas. cada día. Sí, pero habla de Madden. Venga, a ver, lo que he dicho, este es un juego de boxeo, pero que tiene unos gráficos un poquito más mejorados con respecto a la versión de dispositivos iOS, y bien. Encima no lo controlamos de forma táctil ni tonterías de esas, sino que lo controlamos con el pad, utilizando los botones típicos. Además, el control es muy sencillo, de simulador tiene poco. Es más bien rollo arcade, pero sí que introduce una cosa que hemos visto en juegos de boxeo como los Fight Night, que es el medidor de cansancio. En estos juegos pasa una cosa muy típica. Si tú empiezas a meter puñetazos al aire y no conectas, los muñecos se cansan. Si te cansas, tus golpes cada vez son menos fuertes y además tú eres más vulnerable. Sí. Si te meten una hostia, te hacen más daño y demás. Entonces tienes que ir moviendo mucho, tienes que ir controlando mucho y eso. Aparte de eso, tenemos diferentes tipos de golpes y diferentes alturas para conectar estos golpes. Pero las típicas tres alturas, ¿no? Sí. Y luego, pues además, podemos hacer rollo gancho, rollo jab, que es un puñetazo rápido, rollo uppercut y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. En primera persona, en tercera. El juego es en tercera persona. Pero al hombro, la cámara, muy alejada. Verdaderamente es un poquito al hombro, como a media cintura y tal. Es verdad que hay planos en los que sí se ve, pero entonces, el plano general. El torso no se le ve, solamente se ve en la espalda, ¿no? Cago en la... No, se le ve el torso. ¿Sí? Claro que sí. Bien. Sí. Está bien pagado. A ver, el título en su producción y en sus gráficos me deja sabor de... A ver, como de a medio caballo entre descargable y juego físico. Hostia, porque ¿eso es bueno? ¿Qué decir? Es bueno porque los gráficos están trabajados, no es que sea una locura, no es que sea un detalle tampoco de la leche, pero, ¿sabes? De juego físico de estos que te sale ahí como a 25 euros, a 30, como un poquito más barato del precio de salida de los juegos de Vita. Muy bien. Pero, sin embargo, lo que he dicho, son 10 pavos, ¿no? Me gusta el tema de cómo alterna el rollo de combates casuales, rápido, directo, con pequeñas notas de pues, como lo de agotarse, lo de la resistencia y eso. Vale. El esquema de juego es sencillo. Creamos un personaje y vamos a ir escalando puestos en una clasificación y empezamos en la categoría más baja. Se supone que son pesos, pero a la hora de la verdad siempre manejamos al mismo personaje. ¿Sí? Entonces, más o menos, en cada una de estas categorías vamos a librar, no sé si unos 10 combates más o menos, hasta que optemos al título de campeón. Cuando lo consigamos nos darán un trofeo y tendremos acceso a la siguiente... ¿Cuántas categorías son? Son 3 solamente. Entonces 30 combates. Pero ocurre una cosa, no son 30 combates, porque nuestro muñeco empieza con una estadística. Han metido estadísticas, que son velocidad, fuerza y resistencia. Un poco de roleo. Y empieza siendo carne de cañón. Entonces, al final, aquí lo importante es que cuando termina un combate te dan 2 puntos y tú los distribuyes como a ti te apetezca. Muy bien. Y además, antes de cada combate te ponen una pequeña misión, en plan, noquea a tu adversario en el segundo asalto. O no dejes que tu adversario te toque en el segundo asalto. ¿Es fácil conseguirlo? Algunos sí, otros no. Bueno. Hay algunos que son, vence a tu rival con un uppercut y cosas así. Entonces, si lo consigues, consigues un punto extra. Entonces, el juego, ¿qué pasa? No son 30 combates solamente porque hay veces que tú te enfrentas a rivales, conforme vas avanzando de categoría, cada vez más fuerte. Entonces, a veces incluso dice, no hacen más que pegarme paliza, me vuelvo a la categoría anterior y me hago la misión. ¿Puede? Sí. Por volver a hacerme los combates, no me vuelven a dar los 2 puntos del principio. Pero si me hago la misión, sí me dan un punto más de estadística. Faltaba, sí. Y con eso va reforzando un poco al personaje hasta que al final llega y te enfrentas pues a boxeadores de estos con estadísticas de 90, 90 y tanto, incluso alguno de 99, que cuestan, son ¿no? personajes inventados, ¿no? Son personajes inventados, además, pues, bastante cutre, por lo general. ¿Son caricaturescos? No, el enfoque es realista. Sí. Los gráficos son, pues, eso, resultones, hay pequeñas deformaciones, no a los Five Nights de esto de... Bueno. Que te, ¡oh, deformaciones en tiempo real! Además, no. Sí. Pero sí que, si te pegan unas cuantas hostias, bueno, o si las pegas tú, hay sangre. Y lo que interesa aquí a los escuchantes, ¿qué? Como decimos, está la chica del Round 1. Me parece que sí hay alguna. Es que no me acuerdo. Estaba muy pendiente de sacarme trofeos. Porque este es un juego de trofeos muy fáciles. Tiene 12 trofeos. 11 bastante asequibles. Bueno, a ver. Por esforzarte mínimamente. Y uno que no he podido sacarme. ¿Cuál? Vencer un combate sin que te toquen. Sin que te golpeen ni una sola. Ah, vale. Pensaba que era otra cosa. ¿Qué? Pues... sí. Es duro eso. ¿Qué cosa estabas pensando que te tocase? Es que estoy falto. ¿De qué? Es que eso lo contaré en mis 15 segundos. ¿Ah? A lo mejor duro menos de 15 segundos, ¿sabes? Joder. Bueno. No, ahora en serio. Pero ¿por qué no coges con el, cuando tú ya estás tochetado, o sea, nivel 90 y te vas al primer tío? Lo he hecho y de vez en cuando me como una, de repente, aunque el tío esté muy tocado. ¿Y con el nivel 90 no lo haces un KO en el primer round? Es fácil hacerle un KO en 30 segundos, pero de vez en cuando te lleva una. Y el problema es que tienes que volver al menú otra vez, volver a seleccionar el personaje. Y sí que es verdad que los combates van muy fluidos, todo eso va muy bien. Sí, pero hay una carga mínima que empiezas a perder tiempo. Y cada vez que te rozas, tienes que volver a repetir el proceso. No, entonces, mira, que le den por culo. Pero por lo demás, el control es muy eficaz. Es divertido esquivar los puñetazos, ¿no? Por lo general, es fácil. ¿Los puñetazos son con el stick derecho o directamente con los botones, no? Puedes darlos con el stick, lo que pasa es que lo encuentro más fácil con los botones. También tienes la opción de hacerlo con los dos. Pues son 6 botones, ¿no? El cuadrado, el triángulo, el X, no sé cuántos son. Sí, claro, lo que pasa es que algunos te permiten esquivar. Decir que entre combate y combate no han metido una cosa absolutamente opcional. Al menos yo que iba por los trofeos no me ha hecho falta en absoluto. Te meten un pequeño minijuego de entrenamiento para que mejores tus destrezas. Ni puto caso. Para mí, he dicho, no pude, desde que lo cogí, de un día a otro, no pude soltarlo. Yo creo que esto es como que te liga a alguien una noche, no puedes parar de follar esa noche. Ha sido una cosa espectacular, de esas que nunca vas a olvidar. Y al día siguiente decides no llamarla. Y nunca más vuelves a verla en la vida. Pero sin embargo, tiene un gran recuerdo. No estoy llorando, a mí no me ha pasado. Tiene un gran recuerdo de esa noche, ¿no? Sí, sí. Por mi parte, a ver, aunque sea una putada, lo doloroso es que te cobren menos de un euro por la versión de tablet. Pero los 10 pavos que te piden por él en Vita, los veo bien. Los veo justo. Es fuerte que diga eso cuando hay tanta diferencia entre la versión de tablet y la versión de Vita. Bueno, pues eso tiene solución. Esperarte a que lo bajen a mitad de precio en una rebaja. Ha salido hace poco, ¿no? Me dijiste, ¿no? Sí, pero aún así esto no creo que haya vendido mucho. Pero como juego, Real Boxing es muy divertido. No me quiero alargar más, así que voy a decir que de música está escuchando... Ah, pero ya está, ¿no has jugado nada más? Bueno, pero no quiero hablar de ningún juego más, porque seguro que has jugado mucho. Es que tampoco quiero alargarnos mucho. Vale. Entonces, de momento lo vamos a dejar aquí. De música, quiero decir que ayer fui a un concierto de la Bienvenida Universitaria en Murcia. No pintaba mucho. ¿Qué? Que no pintaba mucho. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ese concierto... mucho el concierto? ¿O? No, el concierto era Dorian... A ver, pasa una cosa, Verónica, esto es importante. Queridos oyentes, tenéis que saberlo, cuando viene alguien a grabar, hay veces que no están delante del micrófono. Verónica grita. Que no es que sea ya universitario ni bienvenido en la universidad. Eso lo resuelven muy bien los de Estrella de Levante, que son los que organizan este tipo de conciertos, cobrándonos 10 pavos más a los que no somos universitarios. Ah, vale. Hay ¡qué majo! Sí, sí. Pero bueno, de cualquier modo. Mi padre tiene 66 años y sigue teniendo el carnet de universidad. Para entrar. No es broma. Y más tiene con el carnet universitario, el cabrón. Bueno, Editors y Dorian. Dorian, grupo español, hacen canciones muy cursis, pero bien escritas, por lo general. Indie pop, chulo, muy escuchable. A cualquier otra parte. ¿Eso te suena? No, yo es que solo escucho música negra. Bien. Y luego el grupo Editors, que pues tiene un directo bien, que es la segunda vez que los veo, los vi en el SOS. Y el tío esta vez no vino borracho, porque en el SOS no se tenía en pie el cabrón. Pero bueno, así que seguramente tocaría una hora que tampoco. Veremos a ver cómo acabamos nosotros hoy. Pero bueno, vamos a seguir. Viene con mucha fuerza. Muy bien. Oye, vamos a ver. Tenemos aquí una persona silenciosa que tenemos ganas de conocer. Viene con ganas de guerra. ¡Ole! Sin romperme una uña esta vez. Cervecita buena. Mau 5 estrellas patrocina este momento. Pero, ¿quién eres tú? Buenas. ¿Cómo te llamas? Buenas, yo me llamo Juan. Aunque mi nick en internet y en los juegos suele ser Redaran. ¿Re qué? Redaran. Deletréalo para la gente de Cartagena. R-E-D-A-R-A-N. Por lo que he entendido, Redaran. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué te voy a decir? Bienvenido. ¿Estás Muchas gusto? Gracias. ¿Te estamos sirviendo bien? Sí, sí, sí. Aquí las patatas están muy, muy buenas. ¿Has venido atacando directamente? Me encanta que hablen bien de los contenidos del programa. Es que ha venido directamente más que por la cerveza, por lo que realmente me interesa a mí, que es la comida. No pasa nada. Me estás cayendo bien. A ver, cuéntanos... ¿Y por qué estás aquí? Bueno, pues yo estoy aquí porque he venido aquí con una amiga y con mi novia, más que nada porque me han dicho que hacéis programas de videojuegos. A mí me encantan los videojuegos, desde pequeñico siempre... ¿Pequeñico? ¿Pero qué edad tienes? Pues yo tengo 23. Bueno. Y vale. Estoy jugando... y estoy jugando yo, pues, desde los 5 años, a lo mejor. La primera consola que tuve fue la Game Boy, el ladrillaco de pantalla verde, lo llamo yo ahora. Mi primer juego fue... Qué máquina, a pila, Pua. Y duraban, Cuatro claro, pilas doble A. Ahora después, en el DLC, os voy a contar una cosa de la tienda de Nintendo World y una anécdota relacionada con una Game Boy. En Nueva York tuviste, ¿no? Sí, sí. Ahora después, escúchate el DLC y ya verás. Escucharemos. Y bueno... ¡Vaya máquina! Yo me acuerdo las partidas, las vicié al Tetris, al Super Mario. Estaba hablando de Super Mario. Ah, mira, casualmente... Siempre interrumpo los 15 segundos de gloria, ¿no? Pero casualmente, hace 3 días estaba yo con unas amigas y estaba escuchando en YouTube el Type A, Type B y Type C del Tetris. Los tres tipos de canciones que había. Buenísimo, tío. Muy, muy bueno. Qué mítico. Buenísimo. Imaginarme un montón de caballos. Pero bueno, esa. Sí, pues chulísimo, tío, un momento mágico. Luego, después de la Game Boy... Pues vino la Game Boy. O quieras hablar de algún juego más... ¿Tu mejor juego de la Game Boy? Ya, empieza fuerte. Venga. Pues el Super Mario Land 2, que ese era el de las monedas de oro, que ese que tú podías elegir el mundo desde el principio, que tenías que abrir el castillo de Wario, que me acuerdo que el malo final no era Bowser, era Wario. Sí, sí, sí. Que tenías que recoger 6 monedas y mi mundo favorito siempre ha sido el de la calabaza. Ese mundo ahí donde te enfrentabas a los fantasmas, que además eran fantasmas mucho estos inspirados en... Del rollo Halloween, por lo que veo, te lo voy a matar. A mí me encanta el rollo Halloween. Y me acuerdo que había monstruos basados en la mitología japonesa del terror. Porque claro, el juego estaba todavía mucho de mucha inspiración japonesa. Uh-huh. Y el último mundo siempre que me cogía era la ballena. Que te metía dentro de una ballena por dentro. La verdad es que ese juego estaba de puta madre. Está muy currado, ¿eh? Mi juego favorito de la Game Boy es, de hecho, hace poco me lo cogí en un emulador del ordenador y me puse a jugar otra vez. Ese juego no. Antes que jugar al Sonic nuevo, ¿no? Antes que jugar al Sonic nuevo. ¿Y te lo has pasado entero o...? Sí. Ese juego me lo habré pasado unas 7-8 veces, la primera vez con 8 o 9 años. Eso, si tenía partidas para guardar, ¿o no? Sí, momento... había tres. Los cartuchos sí permitían guardar. Sí, eso, sí. Sí, lo que pasa es que dentro todos los cartuchos tienen una pila de botón. Entonces, cuando se agota la pila de botón, es lo que guarda las partidas. Y soplando no funcionaba la pila, ¿no? No, soplando ni leche. Eso, cuando se agota la batería tienes que abrirlo, que hay como un tornillico detrás de los cartuchos. Sí, lo tienes que abrir y cambiarle la pila. Qué bueno, qué mágico. Yo recuerdo más el primero. ¿Hay mucha diferencia gráfica entre el primero y el segundo? Sí, yo le veo muchísimo cambio porque, por ejemplo... Muy raro, el Mario era muy... como muy abismal, mal, ¿eh? La diferencia, ¿verdad? Es abismal. Sí, el cambio es brutal, más que nada porque tú veías los mundos del 1, que además no podías guardar la partida en el 1. El 1 era jodido, ¿eh? Era jodido de cojones. Era imposible. Sí, muy feo. Era muy rápido el muñeco, ¿verdad? Sí, te perseguía. No, además te montaba en avioneta. En avioneta. El último mundo era que ibas en avión y podías disparar todo el rato, pero también me acuerdo yo que... Por ejemplo, las bolas de fuego en el 1, eso era no rebotaba de manera normal. Eso se iba al techo, luego bajaba otra vez y digo, ¿esto qué es? Además solo podías lanzar una. Joder. Y estaba la bola rebotando y digo, bueno, cuando quieras te quitas y lanzo otra. Eso no era de este mundo. Qué chulo. Yo recuerdo jugar al Mario 1, al Mario Land 1 y al Wario Land. Ah, el Wario Land. Era súper distinto, una jugada distinta, muy chulo, muy chulo. Sí, el Wario Land, que yo me acuerdo el final, que cuando consigue ahí... Bueno, no sé si es spoiler, este juego tiene más años que el Menage. No sé si hay alguna queja en el foro porque hablemos de un juego del 92. 92-93, el Wario Land, creo que de por esa época. Me acuerdo yo que rompía el castillo, se convertía en una figura gigante de Peach, de oro. Venía Mario con la violeta pero, del... Si el final es igual que el de Mass Effect, no lo cuentes. No. Si tiene algo que ver, no, ¿verdad? Era una figura de oro, venía Mario con la avioneta del 1 y se llevaba con un imán la estatua y Wario se quedaba ahí con un palmo de narices mirando cómo Mario se llevaba la estatua de la princesa. Madre mía. Hostia, vaya ladronzuelo, macho. Sí, me encantaba el detallico ese de conforme las monedas que ibas cogiendo a lo largo del juego, al final el genio te decía, te concedo un deseo, pero me tienes que pagar. Y Wario era un banquero, ¿no? Sí, era un banquero. De, quiero un castillo. Y entonces él te decía, dame todo el oro y todas las joyas que ha ido cogiendo. Y conforme va cogiendo, tal, había un punto en el que decía, de tanto a tanto te daba esto, de tanto a tanto te daba otro. Lo mínimo, me acuerdo que era una caseta de pájaros. Tú pedías un castillo y si no conseguías mucho dinero, te daba una caseta de pájaros. El juego de Wario es muy... muy... cachondo. Sí, muy cachondo, exactamente. Sí. Muy basado en el humor, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, ese estilo tiene que triunfar porque ahora se ha convertido en una saga propia. Sí, ¿verdad? Aunque los Wayne and Watch, los WarioWare no me gustan tanto. Sí. ¿Cómo que no? A mí no. WarioWare de Wii es muy divertido. Es una locura. Me encanta. Ese no probé. Y los de DS, por favor, maravilloso. Ese sí lo he probado. Ese estuvo gracioso, pero no sé, a mí el hecho de meterte en los castillos, de seguir misiones, el Wario Land 2... para la Game Boy también, me gustó un montón. Es curioso, un chico de 23 años contando, hablando, bueno, llevamos ya 5 minutos hablando de retro, ¿no? Lo que se considera vamos retro a ver qué más cosas siguiente... tiene ahora más contemporánea o seguimos con el currículum. Bueno, pues bueno, lo que queráis. Y lo rápido hasta que llegue hasta la última que pues tenga. Luego pasé a la Game Boy Color, poca evolución, vino el color. Game Boy Advance, tengo que mencionar en Game Boy Advance Golden Sun. Tengo que mencionarlo, mi saga favorita de la Game Boy Advance. Es un juego de rol, ¿no? Es un juego de rol de combate por turno. Y ese juego para mí es de lo mejor que ha dado la Game Boy Advance. Luego pasa a Nintendo DS. Luego la 3DS y ya... Espera, ¿te patrocina Nintendo este momento? No, yo siempre soy nintendero. O sea, mis padres empezaron con la Game Boy y tal. De hecho, mi primera consola de sobremesa fue la Nintendo 64. ¿La consola era tuya o eran tus padres? No, era mía, era mía. Vale. Me la compraron ellos. Yo me acuerdo todavía en Navidad... que abrí la caja, vi la Nintendo 64 con el Super Mario, pegué un bote que casi le doy al techo en la cabeza. ¡Un palo! No, no, un Inboy. ¡No, que era un palo! ¿Tú eres el crío ese que salía con... ¡Nintendo 64! Fue algo así. Madre mía, qué ilusión que me dio a mí en Navidad recibir eso. Y me pegué una viciada al Super Mario 64, lo recuerdo con muchísimo. Y tu padre unos descansos enormes, me lo han contado antes. Sí. Descansaron una barbaridad. Luego, oye, oye, que puedes coger la Nintendo 64, nosotros vamos a dormir la siesta. Sí. Y sube el volumen. Casualmente mi hermana es de esa guinda, ahora que lo pienso. Gracias, hostia, Nintendo. ¿Cómo se llama tu hermana? Mercedes. Le Zelda, no, si hubiese sido María, ya hubiese sido la hostia. No. Zelda. El claro. Zelda vino por mi primera comunión, el Ocarina of Time. Joder. Fue para mí decir, ¿esto qué es? Y es una obra maestra. Este verano me lo pasé otra vez. ¿En 3DS o ya jugando...? En emulador. Yo no tengo tanto. Ah, dinero. Bueno, pensaba que ya evolucionaba a la 3DS. No. Que era la Nintendo DS. Me lo quiero comprar para 3DS. Lo que pasa es que de momento... Pero yo tú creo la 3DS sí la tienes. Tiene sí la tengo. Ah, pero no tengo el juego. Bueno, es de mi hermano pequeño. La 3DS, ven cuando se la robo. Dice, ¿dónde está? Yo no lo sé. Me la guardo aquí en la habitación. ¿A estudiar? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos. Ah, la de 18. Cada vez que habla, va saliendo hermano. Va saliendo hermano del suelo, como la seta de Mario del suelo, ¿sale? No, mi familia es Pikmin, ¿no? Pikmin. Y nada, yo tengo dos. Una de 18, otro de 8. Y bueno, la 3DS es del pequeño. Y vamos. Primas de 32 no tiene, ¿no? No. Bueno. No, no, coño, no. Sí, va bien, va bien. No le pregunto si su hermana está buena. No me he preguntado. Estoy viendo. No. Soy bastante educado. ¿Lo has pensado? No. ¿Tiene estudio? ¿Tiene trabajo? Está en primero de carrera. Ahora busco si tiene estabilidad. Venga. Vale, seguimos con los videojuegos. Perdona, de hecho, quiere ser locutora de radio también. Hostia, pues mira, pues podría venir aquí a, ay, hola, hablar. Yo le digo, si quiere hablar, lo que pasa es que de videojuegos sabe más bien poco. Ahora se está viciando al Assassin's Creed, no sé cómo. Le está gustando. Y bueno, ya de sobremesa, Nintendo 64, luego pasé a la Play 2, ya me metí en Sony, ya la 360. Oye, que hemos visto antes que traía unas cositas de Play 2 casualmente y sí, va en tu mochila, ¿no? Sí, las tenía porque me la acaban de devolver y nada, mi juego favorito, pues tengo un juego favorito para cada consola, básicamente. Pero vamos, si yo tengo que decir una saga que para mí es la favorita absoluta, The Legend of Zelda. Yo me enamoré en el Ocarina. Luego vino el Majora en el año 2000. ¿De Zelda o de Link? ¿De qué te enamoraste? Pregunto. No me hagas estas preguntas. No, claro, esta pregunta delante de mi novia. No me hagas estas preguntas delante de mi novia aquí presente. No, no, esas preguntas no. No, pero... No, no, es que yo, por ejemplo, he jugado a Legend of Zelda, el primero que jugué. Bueno, al de Link to the Past, creo que era... ¿Eso es Super Nintendo, puede ser? Link to the Past, sí, Super Nintendo. Vale, y Pues no te voy a mentir, por muy inteligente y guapo y alto que sea, no entiende un capullo. Ya somos dos. Entonces yo realmente quitaba arbustos, tal, o sea, no, realmente no avancé casi. Hostia, esto es muy grande, ¿no? Esto... Pues si quieres me subo, la habrá quitado otra vez. Ya verás cómo te entra, Sergio. Bueno, venga, pues topa adentro. ¿Esto da alhambra o es...? Hostia, esto me da calambre a mí. Madre mía. Eso es para los Reyes Católicos, hombre. Es que he traído una alhambra extra... Yo he ido al chino, ¿sabes? En plan porque... Bueno, esto no sé si lo sabías, que soy como chino negro. Y entonces he ido a comprar una cosa de lo que... Ah, ¿tú sabes que no me dan cerveza china? Hijos de puta. ¿Un chino sin cerveza china qué es? Una tienda de souvenir. Un chino español. Un chino que te dice, achú. Entonces he traído una Alhambra, Premium, Lager, Sport. Bueno, una cosa muy larga. Sí, de así momento que... hemos estado bebiendo Alhambra, hemos Mau tomado también estrellas. Un poquito de Mau 5 estrellas que queda por aquí. Verónica, acábatela. Que es que se te acumula trabajo. All Brand, ¿esos son cereales? Ah, no, All Brand. Esta es la cerveza baratera del Alcampo. Está bastante buena, ¿eh? Una Budweiser. Lo que es, una Budweiser que también estaba muy rica. Y una Wolfdown que la he tenido que tirar, no te das cuenta antes, pero me da un poco de... Está bastante mala. Sí. Sí, ahora se la llevaré al chino. Le, o sea, le quitaré. Pues yo me la he bebido. No. Es que no te la he echado. Ah, pues ni me he dado cuenta. Claro, estaba porque estabas trabajando, entonces yo le he probado y he dicho, hostia, no es que esté caliente, es que está sin gas. Oh, y pasé una vuelta. Tampoco pasa nada. Bueno, decir. Por eso han sido las lágrimas antes mías, no ha sido por. Ahora que estábamos grabando, Nadia la Guapa se ha tenido que ir, pero nos ha traído un regalito que vamos a desempolvar ahora después en el final de Battle Royale. Es raro, ¿no? Que se vea una chica y desempolvemos cuando se vaya. es raro. Que te, confesiones, o está bajando nivel o somos muy educados ahora. Sé que no es consuelo, pero nos quedan dos chicas. Bueno. Alguien empolvará aquí hoy. ¿No? Alguien empolvará, ¿no? Yo he visto como soy muy educado cuando están. Me meto con la que se va. Normalmente, bueno. Seguimos. El Zelda, lo bueno, que estaba contando. Sí. Que he jugado, pero realmente el que más he jugado ha sido el Ocarina of Time en 3DS. O el único, por decirlo así. Un tiempecillo. Y está bastante interesante. Es un juegazo. Lo único malo que le puedo decir a ese juego es el Templo del Agua. Ah, bueno, sí. El templo del agua. ¿Dónde me quedé yo? Todo el mundo acaba en el... ¿Mundo 4? El mundo 4. El mundo 4, la mazmorra 4. La mazmorra. Es que no, Mario, el juego a Sonic. Es la tercera. Claro. La tercera mazmorra de adulto y la sexta de todo el juego. Claro, después de ir a Nueva York también ves mundo, claro. Claro. Pero yo... Oye, no alarguéis mucho con el Zelda, vamos a hablar de Zelda y nos vamos a tomar nuestro tiempo. Decirte que estás más que invitado. Muchas gracias. Así que, oye... Vale, vamos a empezar, bueno... Ahora es cuando empiezan los 15 segundos de Gloria. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Qué música te gusta? Espera, pero me viene por una amiga que es Irian, que es del foro, ¿no? Hola. Sí. Hola, que está aquí, por cierto. Vale, que... A ver, vamos diciendo, a seguir ¿verdad? Ubicándonos. ¿Qué música te gusta a ti? Bueno, me gusta de todo un poco. La verdad es que escucho casi todo tipo de música, excepto reggaeton. Y bueno... ¿Eso solo... quiere decir que escuchas las mezclas de DJ que hace Paki Rin? En público no. Ten cuidado, de verdad que es mi hijo. En público no. En público quiere no decir que escuchas también a Carmen de Mairena y sus composiciones? ¿O el baile del pañuelo y cosas así? Yo sí lo escucho, Leonardo Dantés. Me sé de memoria una de los estribillos de Leonardo Dantés. Venga, ¿no? Espera. Estamos grabando, ¿no? Vale, venga, va. Vete. Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipo de garajo. Tiene nombres mil, en miembro viril. ¡Qué máquina! Hacho, te juro que ha sonado un logro. ¡Turutum! ¡Qué máquina! Desbloqueado, pierde tu dignidad en un programa de radio. Bien. Pues entonces, ¿esto qué es? Es una sorpresa. Coño. Ha vuelto Nadia la Guapa. ¿Qué ha pasado? Vamos a desempolvar y empolvamos. Empolvamos. Acércate, Nadia. Bueno, aquí estamos. Empalmamos también. Empalmamos con Nadia. Nadia, vamos empalmados contigo. Logro desbloqueado. Oh. Me han dado la noche libre en el trabajo. Toma ya, esos son 40 G. ¿Y te la pagan o no? Hostia, no se me la pagan. Coño, qué buena. Si no le digo, no, voy para allá. Ok, bueno, si volviendo a lo de la música, si me tengo que centrar en un género, me centraría en rock y heavy metal. Después de Leonardo Dante. ¿No? Después de Leonardo Dante, por supuesto. Aunque últimamente estoy muy metido en... Me gusta el rap de videojuegos. Si te hemos visto rapeando. Rap de videojuegos, sobre todo me encanta Zarkor, que hace el último que ha sacado es de Kingdom Hearts, y ha sacado un rap guapísimo. ¿Coño? Y no, un mundo que desconozco, no voy a mentir. Los raps de videojuegos hay algunos que están muy currados. Yo empecé viendo por League of Legends. Es que, no sé, no tengo ni puta idea de lo que es. Pues rapear, pero hablando sobre un videojuego. Vale. O por ejemplo, me acuerdo que vi un torneo de batallas de héroes, que vi, por ejemplo... ¿No has escuchado nunca el rap ese de Santa Flow, de Street Fighter o lo de Porta, de Dragon Ball? Es de ese rollo, ¿no? Sí, de ese rollo, totalmente. Decir que si te gusta el rap y si te gustan los videojuegos, hay un tema que no te puedes perder, que se llama Confesiones de un jugador de Plaz. ¿Lo has escuchado? No. Al final del programa lo vas a escuchar. Vale, me encantaría. Y bueno, me acuerdo que una de las batallas que más me gusta, por ejemplo, es Connor de Assassin's Creed 3 contra Dovahkiin. Uh-huh. O Dante de Devil May Cry contra Kratos de God of War. Que por cierto, esa batalla sería cuanto menos épica. Poner a Dante contra Kratos, yo creo que eso no había ni mujer. El mujer se te cuelga si pones a esos dos personajes uno contra el otro. Y bueno, si tengo que hablar de... ¿Cine o serie? Bueno, serie, me gusta mucho el anime. Y el manga, me encanta One Piece, es mi anime favorito. De serie, ahora mismo me estoy viendo Breaking Bad y Juego de Tronos. ¿Por qué temporada vas? Temporada voy por la segunda. Pues me ha superado, porque voy por el capítulo 1. Voy a empezarlo ahora, tío, porque me costó mucho arrancarme y voy por la temporada 1, capítulo 3. Voy muy lento. Bueno, cada uno coge su ritmo. Yo empecé a verlo y a las 24 horas exactas me estaba viendo el último de la primera temporada. Breaking Bad me envició muchísimo. Joder. Sí, sí. Buena, ¿eh? Empecé hace poco y me envició un montón. Anthony Hopkins. Decir es que ahora mismo de Breaking Bad están las temporadas en FNAC, en Blu-ray, a 20 pavos cada una. Sí. Que no está mal. No está muy bien. Buen precio. Para suele costar 40, pues ahora están a 20 pavos. Sí, sí, sí. Yo empezaba a ver Shameless. Shameless. No sé cómo se llama. Del tío este. Shameless. Eso lo he dicho. Ok. Es muy buena, por cierto, la recomiendo. 15 segundos de Gloria. SV, has tomado mucho azúcar y de vez en cuando hay que sacar la correa. Es que has creado un hype que venía, entonces tengo que hablar bastante. A ver, bueno, empezamos con tu 15. Quiero decir, realmente empezamos con lo que realmente le interesa, o realmente la realidad de todo esto superfluo, ¿vale? Esta globalización que incumbe estos momentos. ¿Qué forma bonito tienes, macho? Te va a dar nervios, en serio. Ah, esta es Matrix. Sí, ahora te contaré dónde he estado. En Enter the Dominatrix. Bueno, juego que has jugado. Vamos a empezar ya, que si no, la gente, llevamos 8 minuticos justo ahora. Necesitamos que empiece. No, lleváis 8. Lleváis 18. Vale. Que yo no sé contar. Bueno, Cartagena todavía no hemos llegado. Pues juegos que sí que juegue. He estado jugando bastante al Star Ocean de la Xbox 360. Que es de los creadores de los Final Fantasy, Square Enix. Este es de los primeros que ha salido, sí. ¿Verdad? Este es el juego. The Last Hope, creo que es el 5, aunque es una historia completamente... ¿The Last Hope, que significa La Última Esperanza? La Última Esperanza, sí. Aunque en realidad es una precuela, o sea, cronológicamente es el primero de todos los anteriores. Y trata de Edge Maverick, que es el protagonista, que está buscando un planeta para habitar los seres humanos, ya que la Tierra está completamente destrozada por la Tierra. ¿Son humanos? Son humanos. Y en la Tercera Guerra Mundial han usado bombas nucleares, han destrozado el planeta entero y han lanzado como unas naves para buscar planetas habitables para los seres humanos. Y el juego, bueno, es típico de combate así... ¿Están serios, los juegos estos? Sí. Son muy de dibujitos, ¿no? Sí, es... No sabía que eran tan... El argumento es bastante serio, pero los personajes son bastante estilo japonés, estilo manga. Pero lo que he hecho mucho de menos es, por ejemplo, que son muy inexpresivos. Es como si tuviesen la misma cara, como si tuviesen maniquíes. Eso lo tengo en un fallo. Y aunque las voces, las físicas estaban muy bien hechas, los combates son muy entretenidos, pero cuando estás hablando con un personaje que está gritando y sin embargo la cara no se le cambia nada. Pues yo creo que es que ser de los primeros de primera generación. Es decir, del primer juego de la generación. Tampoco primera, esto es 2-3 años. 2008, 3 años. Metido sí. en la generación. Sí. Entonces yo pienso que es un juego un poco paso atrás. No, los juegos de todo rock son rock japonés, ¿no? Sí, es rock japonés. Realmente no se centran mucho en la expresión de las caras, ¿no? Yo recuerdo que no. No, la verdad es que depende no. Depende del juego. Sí, depende del juego, porque yo, por ejemplo... Esto en Eternal Sonata no pasa. Exactamente, en Eternal Sonata no pasa. Pero es que, claro, usan el cel shading, y el cel shading le da muchísima... ¿Aquí cómo son los diseños de los gráficos y todo eso? Pues como un Final Fantasy. De los, vamos, Final Fantasy 13, pero... Anda, un poco has dicho pedo. Todo lo que necesitabas, ¿sabes? En cuanto a gráficos, sí, tiene una gráfica así muy espectacular. Final Fantasy 13, vamos a decir lo bueno y lo malo, tiene bonitos gráficos, pero... Para que lo sepa, odio Final Fantasy 13. No, sí, yo también lo odio, o sea, sí... Pero de corazón, es una cosa... Sí, Final Fantasy 13... Lo llevo en el ADN. Final Fantasy XIII puedes decir que es el pasillo más bonito que ha creado Square Enix. Pero para una persona que nunca ha jugado un JRPG, a mí me encantó. Que sí, las 13 horas que jugué. Las 13 sí, no, pero jugué más porque por mudanzas de casa. Pero que sí, que realmente a mí me sirvió para entender cómo se juega este tipo de juegos. Cosas curiosas de Final Fantasy es que tenemos aquí a Verónica saludando, hablando porque se ve que se emociona. Pero ¿no? Es que no se te oye, pero yo no. Pero una cosa, la gente se raya mucho porque dicen que es como un pasillo y que dicen, para estar 30 puta horas así, no quiero jugar. Claro, porque pues, llevas 13 años, 15 años jugando a eso. Uno de los miembros de 3W, Confesiones de un Jugador.es, muy distinguido, de CD Crank, paradójicamente, él es el mundo al revés. Él reinterpreta la realidad de un modo diferente al resto de humanos, porque él es así. Es una leyenda, junto con su hermano Miniman, le encanta, tiene una cuenta de logros espectacular, una colección de juegos flipante, pero esto tenía que contarlo algún día en un programa. Se rayó, después de 30 horas jugando al juego, porque de repente se encontró el mundo abierto y se rayó y lo quitó, y ya no siguió jugando. No jodas. Claro, es que no se supone que es lo que es un RPG. ¿Aquí qué nos encontramos? ¿Una cosa teledirigida o libertad? Libertad, pero relativa. Porque tampoco te dejan un mundo así muy, muy abierto. Te dan unos mapas que tú puedes visitar. Que son muy grandes tal, pero lo recuerdo más bien estilo Final Fantasy X. Es muy similar el estilo tanto de mapas como de libertad. Una libertad así relativa, no es un mundo abierto. La historia te ha llevado a un mapa en concreto y luego más adelante, cuando avance la historia, pues puedes volver o no. Exactamente, algo así. Es muy similar el estilo a Final Fantasy X en cuanto a ese aspecto. También los personajes, pues le coges cariño o los odias. Yo, sinceramente, los odio. Les tengo mucho asco a los personajes. Le llega a coger asco a los personajes porque es que, digo, sois tontos. ¿Te has pasado primero? ¿Te has pasado el juego? Estoy en ello. Pero por cabezonería. ¿Cuántas horas sacan a esto? O sea, si no quieres los personajes. Es que yo ya llevo creo que unas 30 horas o 40 horas y no he pasado del primer DVD y son 3 DVD de juego. Entonces, largo el juego es. Okay. O sea, te dan muchísimas horas, te da todo el entretenimiento que quieras. ¿Te está gustando o solamente son los personajes los que no te gustan? Lo único que no me gusta son los personajes, pero la historia en sí está entretenida. Son, que son muy infantiles. Son muy infantiles, o sea, tú ya te contas la historia, parece que dices, oh, qué seria, no, qué. No, pero... es por zorrear tampoco a los fans del anime y demás, pero como en cualquier juego japonés. Sí, ahí pega mucho cantazo el estilo así japonés y un poco de fanservice. En plan, escuchemos a los fans que quieren, pues tías con tetas grandes, pues pusieron a una que yo cuando la vi me quedé flipando, le pusieron física exclusiva a las tetas, botaban solas, a otro que era un tío así que estaba así medio así cuadradico, tal, para las chicas. Sí, acabo de comprarlo ahora, sí, me lo mandan mañana. Y no sé, tiene misiones guapas, los combates, el sistema de combate es lo mejor que tiene el juego, muy entretenido, así medio por turno y tal, pero parecido a Kingdom Hearts. ¿Este juego se puede pillar ahora con facilidad? Yo pillé la edición coleccionista por 20 euros. ¿Pero nueva o de segunda mano? Nueva, nueva. Es decir, sí, se puede comprar este en algún sitio. Este juego lo he visto alguna vez en tipo Media Mar, en Super... porque esto salió en un principio para 360 y después sacaron una versión para Play 3. ¿Ah, sí? Con algún material adicional, sí. Tampoco mucho, pero bueno. Pero sí que bajó rápido y yo he llegado a verlo a unos 15, 10 pavos, pero hace tiempo que no lo veo. Porque claro, tiene un tiempo. Sí, tampoco, a lo mejor tampoco le prestas atención cuando lo has visto, ¿no? Que sí, importante. Como no es lo que yo busco. Claro. Sí, a mí yo lo compré porque costaba barato, 20 euros más. Me lo compré a la vez que el Dishonored. Espera, ha dicho una palabra prohibida. Mierda, no quería que llegásemos a esto. Ahí se hecho, estoy viendo un conducto de ventilación, estoy por meterme ahí. A ver, puede. Dime cosas. Te dejo. No me hagas gratis el Dishonored. No, el siguiente programa. Nos des tu opinión. En el siguiente programa. Que voy a jugar el DLC. Va a hablar con la habla si quieres. Venga. El Dishonored me parece un juego bastante bien planteado, con una muy buena libertad, pero pienso que el argumento flojea. Bien. El argumento flojea mucho. Lógico. Porque tú desde el principio te sabes casi todo el juego. Claro. La historia te la sabes casi entera. Pero es lo de menos. Pero es lo único que le puedo achacar al juego. Pero es lo menos importante. Lo demás me gusta. Lo importante es la historia. Sí. Porque los poderes, la versatilidad, la facilidad con la que puedes tomar opiniones, decir. La verticalidad, la rejugabilidad que tiene. Y además, el simple hecho de decir, te puedes pasar el juego sin matar a ni una sola persona. Lo que pasa es el juego, matando a todo el mundo, matando, sin matar a nadie, en fácil, en difícil, todo, la manera que juegue, sí, es divertido. Además tiene, es espectacular. Tiene, en mi opinión, el mejor diseño de personaje estéticamente de protagonista. ¿Mm? Pienso que el traje de Corvo, con la máscara, la capucha, creo que el diseño es una maravilla. Así vestimos en Cartagena, ¿sabes? Si te quieres pasar. Oye, pues yo me iba encantado. En realidad es una capucha de Assassin's Creed mezclada con, sí, con las máscaras de Larmin. Bueno, nosotros en vez de llevar la garra, llevamos una navajica, tal, de Albacete, pero... Hostia, yo pienso que lo que y lleva rata, el tío... Y rata hay. ¿Rata hay? Sí, la cogemos de aquí de Murcia. A tomar por culo. Ya se acaba el tiempo de hablar de eso. Has dicho que el otro juego, el Star Ocean, 20 pavos. Vale, si a 20 le quita, le quitamos 8... Yo lo pasé, 13, no. 12. ¿Eh? 12, 12. Vale, es que hay un juego que Juan se ha pasado 12 veces. Sí. ¿Qué coño te pasa a ti? Pues creo que es el único juego que estoy jugando ahora mismo. Ahora que me estoy desintoxicando del League of Legends, estoy con The Binding of Isaac. Ese juego me gustó mucho, lo empecé a probar. ¿Qué te costó? El The Binding of Isaac en Steam está creo que por 3 euros. Es un juego indie. Y bueno, me llamó la atención desde el primer momento. O sea, ves el tráiler y tú te quedas en plan... Pero por tráiler te lo ha aconsejado un amigo. ¿Cómo descubriste? Vi el tráiler. ¿Por qué conoces Blinding of Isaac? Yo vi... Porque no, el juego llevará ya un año, ha salido por sí, ahí. Sí, ¿no? Lleva un año. No, poco más, incluso más, ¿no? Poco más de un año. Creo que lleva poco más de un año. Uh-huh. A mí el juego me llamó muchísimo la atención porque, vamos, a mí estoy muy metido en esto de cuando salen juegos nuevos, estoy muy atento tal, a todos los lanzamientos. Y vi uno que se llama The Binding of Isaac. Y vi el diseño y era muy extraño. Totalmente. Es muy extraño el juego. Yo cuando lo jugué por primera vez, estaba todo el rato poniendo cara de asco. Porque te salía cada bicho en plan... O sea, el protagonista... Sí, sí, sí. Ahí en ese momento también me recuerda a mi novia, sí. El protagonista... Ay, ¿qué es ese, no? Es un niño. O sea, que el protagonista sea un niño de 5 años que esté huyendo de su madre porque lo quiere asesinar para ofrecérselo a Dios. Y que ataca con las lágrimas, matando a sus hermanos que lloran sangre... Y a todo tipo de bichos que cuando tosen escupen moscas, digo, pero ¿qué coño se han fumado? O sea, no sé, es un juego bastante realista, tampoco lo... Sí, ¿no? Estilo GTA V, ¿no? Sí. la vida normal. No, pero... No, hombre, el planteamiento es bastante inusual y llamativo. Sí. Y bueno, luego la jugabilidad realmente, ya aparte por la historia, sí, realmente la jugabilidad dicen que es bastante... Es lo que más llama la atención del juego. Sí, es difícil. Además, por esa época, cuando empecé a jugar The Binding of Isaac, estaba también jugando a Dark Souls. Entonces, cuando me cabreaba con The Binding of Isaac, porque es difícil, me ponía a jugar a Dark Souls. Cuando me cabreaba con Dark Souls, me movía al The Binding of Isaac. Y así iba. Pues, y cuando como... no, querías hacer feliz a tu novia, era imposible. Es imposible. Estás jugando un nivel difícil a todos. Sí, yo que me gustan los retos. No quiero ser jodido, pero de esos tres retos, ¿tu novia era el fácil? ¿Sabes con qué rima reto? Uy. Esa pregunta es políticamente incorrecta. Es muy políticamente incorrecta. ¿Tres mujeres delante? Estás como yo, muy acabaremos político. Hoy el programa. No sabe, no sabe, no contesta. Siempre te metes, yo me meto siempre con las mujeres cuando no están. No te preocupes. Ajá. Y bueno, pues. The Binding of Isaac para mí fue. Fue un juego bastante impactante. De hecho, me lo he pasado 12 veces. Me lo he pasado 12 veces. Pero la segunda vez más fácil que la tercera, o que la cuarta, o que la quinta, que sí. ¿Por sí. qué te lo pasas 12? ¿Por qué te pasas 12 veces un juego? Porque tiene 12 finales distintos. Ah, ¿no era por los cromos de Steam? No, ah, es porque... ¿Y las 12 veces que te lo pasaste conseguiste los 12 distintos? Sí, se me borró la partida y tuve que empezarlo otra vez. Y ayer me terminé el 12 final otra vez. ¿Y juegas con teclas? Porque este juego no tiene habilitado... No tiene habilitado eso. No yo... tiene control. ¿Se puede implementar con programilla? ¿Con teclas se juega bien? Se juega muy bien. Yo me lo he pasado con teclas y sin ningún tipo de problema. El personaje responde muy bien. Uh-huh. Lo único que puedo decir es que es difícil hacerse con los controles. Es complicado porque tú tienes que manejar al personaje con el WASD y con las flechas tienes que estar apuntando para disparar. Pero coño, las flechas tendrían que ser para moverse. Pues aquí no, aquí te putean al revés. De hecho, el único tutorial... Es un dual stick shooter. Sí, un dual stick shooter. Un dual stick shooter sin dos sticks... No, pero quiere decir que la flecha sería... Una puntada. De espaldas es bonita. De espaldas era más guapa de lejos. Claro. Bueno, tiene ojos azules, sonrisa. Pero bueno, afortunadamente anunciada una versión nueva. No solo la segunda parte, sino una versión nueva que va a salir también en PlayStation Vita y, sí, y en PlayStation 3. Oye, que bien se juegan en Vita los indies, ¿eh? Bueno. Sí. Decir que ahora mismo recomendado un indie que sale por 3 pesetas si soy usuario Plus. por 3 pesetas, no me he equivocado, por 3 euros, Hotline Miami. Grande. Ah, el Hotline Miami. Sí. Por 3 euros, está muy bien, muy bien. Está muy bien, entre todos me puede invitar, no toca. Es como el hijo bastardo de GTA. Bueno, es un modo de verlo. Oye, sí, ¿alguna bastardo. Cosa más que declarar? Pues... Bueno, sí, no lo recomiendan, ¿no? Sí, os lo recomiendo. Y bueno, si queréis tener un rato así extraño, un juego así que también, como diría ofensas, que es extraño, de narices, fue un juego que salió en PlayStation 1, se llama LSD, no os penséis, LSD de droga, no, no, no. Son las iniciales... Ah, oye, una... Sí, no, voy a... de que antes cosa de LSD, puede ser. vamos, te tengo que poner aquí en una encrucijada. A ver. ¿A ti te gusta la cerveza? No. ¿Qué te gusta a ti, bebé? ¿Te gusta Pan-chan? ¿Coca-Cola o agua? Coca-Cola o... Bueno, por lo menos no has dicho Fanta. Bien. O la Fanta también. ¿Qué? La Fanta también, me gusta. Ay. Bueno, tú no serás de esos que se drogan. No, que va, que va. Es como que... Es que de repente lo escucho, y estoy viendo que no bebe y me preocupo. No nos conocemos mucho, pero digo... Este chico parece bueno. La pupila ancha... No, claro, nada. Claro, esos jazos no salen de... Claro, ¿y los ojos más negros tiene? Claro. No, son las pupilas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Cuéntanos. Pues... Cuéntanos por qué vas con ese dragón al lado tuyo. Con ese dragón. No, simplemente porque yo probé el alcohol, no me gustó y dije, pues no bebo. Así me ahorro mucho dinero y tengo para comprarme juegos. De menos, ¿no? Me parece correcto. Yo estoy intentándolo. ¿Cuántos juegos tendría yo? Si no, si tomas encima no bebiese. Si ya tengo más de lo que podré jugar en varias vidas. ¿Cuánto alcohol podría beber si no me Todo depende del punto de vista. Ha cambiado mi vida. Abandono confesiones de un jugador. Copa Alcohólico Anónimo, me buscaré en el podcast más. Me he echado a visitar. Bien, oye, a ver, alguna cosita más que no... LSD. Bueno, no, LSD. Se me ha ido. LSD, ¿de qué va el juego? ¿Qué tiene que ver con los videojuegos? Pues es un juego que salió para el PlayStation 1. ¿Te gustan las drogas? No. Bien. No me gustan las drogas. Un segundo, que creo que una chica quiere el cerveza. Vale, entonces, esto es un juego que salió... Para... Joder, creo que la sea libre ahora. Chupa nadie, cuidado, cuidado, cuidado que se corre. Chupa, chupa, no se vaya a salir lo blanco. Venga, ahora, pongámonos serio. Bueno, sí. Venga, bueno, hemos hablado antes de un reto, que sabes que si te agacho... No, venga, hablamos serio, LSD. El LSD. Es que no suena bien, vamos a hablar serio. El LSD. Sí, el LSD es bueno. Eso. O sea, esto será el típico recurso que hacen de... Oh, son las siglas de algo. Sí, es que tiene siglas. Lo sabe decir. Es la L, no me acuerdo, era Simulator of Dreams. O sea, un simulador de sueños. Sí, en francés, Le Simulator of Dreams. Le Simulator of Dreams. Bueno, el creador era un japonés que estuvo toda su vida... Drogado. Es difícil de pensar en eso, venga, va. Estuvo... toda su vida apuntando los sueños que iba teniendo. Mientras estaba drogado. No, mientras estaba drogado, no. Bastante tenía ya el hombre. Todo eso me pasa a mí también. Sí, y bueno, el juego es que vas de noche en noche viviendo los sueños. Pero claro, el juego no tiene ningún fin, no tiene ningún principio, no tiene ningún objetivo. Es simplemente meterte en los sueños del creador. ¿Y qué sueño hay? Pues... ¿Sale el típico ese de... de aparecer desnudo en el trabajo o ir a la universidad? Las escaleras raras estas, ¿no? De... escaleras raras salen. De volar tiene que salir alguno. De hecho, de volar. Típico de estoy volando. Ah, qué bien. Pues creo que alguno hay, porque tú te vas metiendo y te sale noche 1, noche 2, noche 3. Creo que tiene. ¿Sale hasta... el de los zombies? No. Es ¿no? que lo curioso es que siempre, solo. Siempre estás solo. Y claro. El problema es que el juego tiene a veces momentos terroríficos. Es un momento en los que pasas miedo. El final, porque te levantas con ganas de mear. Sí. Y en ese juego la verdad es que hay momentos en los que te pega auténticos sustos, porque ve a un personaje con gráficos de PlayStation 1. ¿Cómo la jugabilidad? Perdón, el aspecto cenital, persona, tercera persona. La jugabilidad, horrible. No, pero quiero decir, gráficamente... ¿cómo está en primera persona. Ah, en primera persona. Y cuando va andando, sí. El personaje tiene un ruido que es así. Espera. Mira, eso es lo que hace Sharing cuando graba con nosotros. Cuando le mete hostiazos a la mesa. Pues ese ruido que acabo de hacer con la mesa, cada vez que caminas lo vas oyendo. ¿Porque va corriendo o porque está con la otra mano...? No lo sé. O sea, va corriendo y tú vas moviéndose, pero a lo mejor a un ritmo súper lento y sin embargo es... Y dice, macho, me parece que da tres pasos por cada vez que vengo una zancada. A lo mejor es la taquicardia, ¿no? Los nervios, el corazón, ¿no? Debe ser. Yo no lo entiendo. El LSD, ¿no? El LSD. No, vale, pero... Entonces, primera persona y tienes que... Sí. En plan, explorando. 3D, ¿no? Lógicamente. Sí. Como... Además, lo curioso es que cada vez que te acercas a un objeto que hay, le das al X y te teletransporta a otra cosa. A un mundo completamente distinto. Además, las paredes, a lo mejor tú veas como una pared que tengo aquí enfrente, pero a lo mejor está todo lleno de triángulos. O tú vas caminando y de repente sales al cielo y el cielo llega, está apuntando. ¿Cómo llega este juego a tu consola, quiero decir? Sobre todo a tu consola. Pues yo lo conozco porque lo he jugado en emulador. Yo lo jugué en emulador y lo vi, pues lo conocí en YouTube porque hay un videoblogger que sigo que me gusta mucho y empezó a hablar de juegos para pasar miedo, para pasarlo mal. Uh-huh. Y lo recomendó. Entonces yo invito a los que nos estén escuchando... Que se pongan en Google imágenes... Ahora con ese pi... Porque bueno, como no lo ha pagado este chico, tal... Que pongan imágenes en internet, en el buscador... Y ponga LSD PlayStation 1. Se va a llevar una imagen de decir... ¿Pero qué es esto? De angustia, después ¿no? Después de ver las tetas de Lara Croft en PlayStation 1... preparados para cualquier cosa. Sí, eso le pega un abrazo y te ensarta, ¿sabes? No ha buscado una rima con el SD y tetas, pero no me sale. Que alguien se la cascaría en su día viendo esos gráficos. Sí. ¿Por qué me miras a mí? Sigo haciéndolo. Lo que pasa es que pero la nueva, al menos. No, la nueva. Soy retro, tío. Soy paja retra. Es que a la nueva la han nerfeado. La han nerfeado las tetas. O sea... Sí, la nueva son muy. Bueno. LSD. La nueva LSD. Interesante. Oye, ¿de verdad que no sale el juego El sueño de los zombies? No. No sale. Yo una vez tuve el sueño de los zombies, sí. Estando resfriado. Sí, lo he contado varias veces, pero me da igual. Me encanta, cuenta. Porque me dormí abrazado a mi rollo de papel higiénico para ir escupiendo mis mocos y tal. Y en un momento determinado desperté a la que ahora es mi mujer, metiéndole una hostia con el papel higiénico que se lo lancé a la cara. ¡Pum! Aquí Verónica parece muy emocionada. ¿A ti te pasó también eso? Distinto. Yo sueño también con zombies o videojuegos. Es raro, pero sueño cuando en primera persona puedo elegir qué hacer. Una de las noches que estaba... Más efecto, ahí hicimos mola. Sí. Una de las noches que estaba con Conchi, que muchas veces salimos juntas y terminamos en la misma habitación, me robé la manta, Conchi me la quitó y le dije, no, aquí solo hay zombies, no hay manta, vete. Y nos acabamos de acordar porque casi le pego una hostia de estas decentes. Bien. Yo a veces, parecido a ella, sueño con dos chicas, pero no sé si tiene algo que ver o no. Pero... Hablando de soñar con chicas y demás, os quiero recomendar un tráiler, La noche de los zombies calientes, lo podéis encontrar fácilmente en YouTube. ¿Porno? Es interesante, era el prólogo de una película porno que hicieron, que se llamaba La noche de los zombies calientes, y justo antes de la película te ponían un tráiler retro que era un homenaje a la peli de Romero clásica de toda la vida. Muy chulo, divertidísimo. Además, con grandes momentos de esto de unos tíos que se van escapando, un chico y una chica, de los zombies gangbang. Se meten en una casa, se refugian, empiezan a poner todas las tablas que pillan y tal. Y hay un momento que el tío está ya agobiado y dice, pásame otro palo. Y dice, no quedan más palos. El tío se pone serio un momento, deja un par de segundos y dice, yo tengo un palo para ti. Y la tía, ¡un palo! Y no, se claro, la película Gunman de Romero, en que folla todo el mundo entero, ¿no? ¿Te lo has pasado bien, Juan? Me lo he pasado fantástico. Bueno, pues si te parece, ahora vamos a pasar a los siguientes 15 segundos de gloria, que son los de El Negro de Cartagena. Señor SV, el momento de tus 15 segundos de gloria. Aquí estoy. Qué vergüenza, ¿eh? Otra vez. Pero, es que claro, soy muy tímido. Pero si iba todo el día troleando y acelerado con el azúcar que lleva en la sangre... Pero porque teníamos la luz apagada y no se me veía. Y ahora me habéis visto y me da un poco de vergüenza. ¡Guapo! ¡Gracias! Bueno, a ver, ¿qué nos traes hoy? Pues empiezo por lo suave, ¿no? Por lo finito. Por lo descargable. Ok. Por decirlo así. Descargable. Mm. Bien. Claro, tío, es que estoy saturado. Estoy reteniendo líquido y necesito soltarlo todo. Bien, tú suelta. Te aviso suelta en busca en el esa, botón de esquivar. Suelta en esa dirección. Bueno, voy a intentar no inundar esto. A ver, ¿a qué he jugado? He jugado a dos descargables, uno en Vita, uh-huh. uno en PS3 y uno en PC, que también es descargable, pero vamos a decir que es un triple A. Ok. ¿Vale? Pues mira, ¿te suena Quel Memento? Quel Memento lo he probado. Además, lo he probado... Es verdad, sí. Justo el día que... Luego lo contaré en el DLC, ¿Fabricaste pero... ¿Fabricaste un hijo? No. Ah. Justo el día, volviendo del outlet ese famoso de New Jersey, de Woodbury Commons, volviendo dije, voy a probar un poco esto. ¿Y qué tal? Pues te pregunto, es que sé que no... No, cuéntame tú. Bueno, ¿de qué va aquel Memento? Es un poco complicado de comentar este juego porque... ¿Cómo explicas un juego de puzzle? Un juego de puzzle sobre todo en el que... Una pantalla fija en el que tú diriges el... Joder, es decir, un laberinto, ¿no? Uh-huh. Un típico laberinto de, en un principio, tienes que llegar a un fin. ¿Cómo explicas este tipo de juego? Pues es un juego típico de está guiado... Bueno, primero te voy a contar porque tiene su historia. Sé que me rayo un poco explicando esto, pero no sé explicarlo. Es muy complicado. Este juego es que es complicado de explicar, sobre todo porque además lleva un trasfondo de una historia... Que te van narrando en primera persona como si fuese una peli de cine negro. Una voz en off, un hombre mayor que está contando su como mirando fotos antiguas, quitándole el polvo de esas fotos, pues claro, la pantalla táctil, ¿no? Soplando, moviendo la pantalla, le vas quitando el polvo de esas fotos y entonces el hombre recuerda esos momentos, ¿no? Uh-huh. Es un típico del hombre mayor que recuerda sus cosillas. Curioso, ¿vale? Realmente la historia es trascendental. Sí, para mi gusto, ¿no? Yo creo que es un recurso que añaden para hacer que el juego parezca más significativo de lo que es en realidad. Pero realmente es un juego de puzzle. Pero la duda es, ¿esos puzzles funcionan? ¿Son divertidos? ¿Y cómo coño están resueltos? Pues te voy a hablar de la mecánica. Al principio es simple, pero como te puedo decir, un poco difícil de explicar, ¿no? Es un sistema cerrado de cuadrados, ¿no? En el que tenemos que llegar a un objetivo. El primer objetivo, porque claro, el juego va cambiando según varios niveles, son 150 niveles, por cierto. ¿150? Son varios mundos, uh-huh. y cada mundo tiene su objetivo. El primer objetivo tienes es rellenar de colores esos cuadrados. ¿Cómo rellenar de colores? Tú tienes una burbuja de agua en el que, si le das... Bueno, tienes cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, norte, sur, oeste, oeste. Y si le das a la derecha, esa burbuja va todo el camino... sin parar, hacia la derecha, de izquierda a derecha, hasta que tropieza con un obstáculo. Ese obstáculo puede ser un tope, unos pinchos, por los que mueres, o un portal, por lo que te traslada a otro portal que está en ese sitio. Entonces, el objetivo es llevar esa burbujita al final del nivel, ¿no? No al final del nivel, sino puedes pasar por todos los niveles, por todo el nivel, con el objetivo a lo mejor de pintar todo de azul. Ajá. ¿Vale? Pero, por ejemplo, hay partes en las que necesitas ahí tienes que romper unos muros, que son muros son de color amarillo, que solo se consiguen como cuando juego el Pac-Man, que te quitas una pelotita blanca. Uh-huh. Pues es un círculo amarillo con el cual tienes el poder de romper un cuadrado amarillo. Entonces aquí, por lo que veo, hay algunos niveles que son más sencillos, supongo que los primeros, ¿no? Uh-huh. Que es más de, venga, lleva la burbujita de aquí a aquí y listo. Es que... Y luego hay otros que son de colores... De algún modo, de recoger colorear. Lo que colorea y colorear el recorrido. Sí, pero es que, por ejemplo, tiene otros interruptores. Cabro, que no solamente está una burbuja, claro, hay pantallas que los que tienes tres burbujas. El nivel de dificultad es totalmente progresivo. O sea, es decir, empiezas como, siempre, es como si estuvieras continuamente en un continuo tutorial. Sé que remarco mucho lo de continuo, pero es así. Entonces, hasta el nivel. El 60% del juego parece fácil. Parece fácil, pero es empieza pasable. Luego. Sí, pero gracias a eso se vuelve muy adicto. Muy adictivo, perdona. Uh-huh. No es como el SD de otro compañero. Pero bueno, el juego, lo que es la dinámica, está chula porque el desafío no es muy grande al principio. Uh-huh. No. Eso está muy bien para que conecte. Y además, desde el principio te meten un rollo que está bien, que es que te dicen, Este nivel lo podría haber terminado en tantos movimientos. ¿Cuántos movimientos has utilizado tú? Esa es la putada, porque al principio dices... Cuéntame el rollo de los movimientos. Pues si el nivel te puede acabar en 5 movimientos, cuando te lo acabas en 6 dices tú... ¡Anda! Lo rejuego y lo intentas. Al principio sí, intentas hacer a cinco movimientos, el otro a lo mejor son 16. Cuando te encuentras que el mínimo de movimientos son 41 dices tú, hostia, esto me va a complicar. En los primeros compases del juego el avance es muy ágil, es muy rápido. Coño, hay un trofeo para basarse en menos de 5 segundos, una pantalla. Pero no me refiero solo a las pantallas, sino que tú ves que vas pasando pantallas, vas pasando mundos, vas pasando recuerdos y mola. Está chulo, sobre todo porque es muy agradable y dice 150, pero claro, en una tarde, en un día que te mete ahí la viciada de una hora y pico, que te pasas 50 niveles bien. El juego, si no te atranca, dura unas 4 horas. Está bastante bien. Bueno, el precio que tiene son 4 euros. Está bastante... A pavo por hora no está mal. Pero es divertido. La experiencia... Coño, yo me acuerdo cuando me conseguí el juego, los juegos tal. Digo, qué pocas ganas. Y a la hora y media digo, joder, qué pocas ganas. Llevo una hora y media jugando. Es adictivo decir, coño, que mañana trabajo, que no quiero, tengo que jugar, me lo llevo a la oficina, juego. Y ya digo, me he quedado atascado al 60% porque quería probar otras cosas, pero es un juego... coño, que vale 4 euros, merece la pena. Tiene un problema, que es que en sí tú miras pantalla y las pantallas no seducen, porque el apartado estético pero y artístico... la música te engancha. Sí, pero el apartado estético de primera, tú lo miras sin meterte en el ajo y dices, ¿qué coño es esto? No sé ni qué veo. Porque tú ves un recorrido que tiene que hacer la burbuja hasta llegar a donde sea. Y luego dices pantalla táctil, qué pereza. Y dices, no entiendo nada. Pero en cambio puedes usar jugar con los sticks, con el botón y los botones. Y es bastante tipo, ¿qué le pasa a la música esa? Te engancha. ¿Por qué te engancha? ¿Cómo es la música? Pues yo que sí. ¿Qué quieres decir? ¿En tercera persona? Pero la música, ¿qué pasa? ¿Que es muy introspectiva? ¿Te recuerda a tu primer amor? No, es relajante, o algo así. No, ajá. Me recuerda cuando perdí la virginidad en la playa con Marcos. Digo Marcos, con María. ¡Oy! No, la música es muy como antigua, tranquila, lenta. Entonces es muy relajante, pero no te deja respiro. Es decir, Sergio, no sé, dime. Tengo aquí un problema. A ver, no es un problema. ¿Sexual? El juego está bien, porque está bien hecho. Sexual no es, ¿no? No. Y porque dentro de lo que es el juego... convence, la dinámica de juego de puzzle funciona, todo eso funciona, pero nene, 4 pavos con un juego de móvil que no sí, deja de ser es un juego de móvil, totalmente de razón. Con trofeo. Y yo antes lo he dicho, antes hemos tenido algo similar, Real Boxing, lo que pasa es que... ¿Por qué se nota que un juego de móvil? Porque tiene unas pistas... Por el rollo táctil. No, ahora lo verás. A ver. Porque tiene unas pistas. Te queda trancado y una típica pista de no todas las burbujas tienen que sobrevivir. Y tú, hostia puta, claro, ahora lo entiendo. El típico miedo de cuando cada vez que se muere una burbuja, mueres. Pero en otro mundo, cuando se muere una burbuja, no mueres. Pero claro, tú no lo sabes hasta que no le das la pista. O la cagas sin querer y mueres y dices, ah, pues sigo jugando. Porque el objetivo es tal, ¿vale? No quiero hacer spoiler. Mira, has dicho 4 pavos, pero... Espera, ahora te digo por qué es un juego de móvil. ¿Por qué es un juego de móvil? Se nota que viene de iOS, del sistema de Android. Porque... Esas pistas se compran con monedas, que vas consiguiendo según pasa o consigues objetivos. ¿Aquí también se compran pero con monedas? En la store puedes comprar monedas a cambio de dinero, para la gente impaciente. ¡Hijos de puta! No, hijos de puta no. Si no tienes cultura o eres un poco tontico, pues vamos a decirte la verdad. Para eso está YouTube, ¿sabes? Para eso paga internet. ¿Sabes? Que está todo el puto gameplay ahí. ¿Briconsejo? Claro. ¿Cuánto tiempo llevamos sin dar briconsejo, hombre? Pues ahí está la cosa barata. Entonces, por eso se nota que un juego de móvil, pero bueno, realmente no molesta. Yo los 4 euros sí los pago a gusto. Sí los paga. Yo sí, aunque sea un juego de móvil, porque... Este juego... Está muy bien, está muy rico. A lo mejor alguien duda, porque dice, 4 pavos yo en esto no me gasto. Pero lo bueno es que hacen rebaja y dejan los juegos a mitad de precio y se nos pueden quedar esos 4 a 2. Coño, porque si no sé si hay una demo, pero que prueben la demo. No hay demo, no me suena a demo. Pero... Yo te digo que si no te gusta, te devuelvo los 4 pavos. Ajá. Es que te va a gustar. No hace falta que haga eso. ¿Sabes por qué? Porque la compañía desarrolladora de este juego... ¿Ha quebrado? No, que va. Ha hecho lo opuesto de quebrar. Ha dicho... Nos mola un montón Confesiones de un Jugador. ¿Nos gusta vuestro rollo? Queremos apoyaros. Y fíjate cómo quieren apoyarnos, que quieren difundir la palabra. La palabra es su juego, ellos creen en su proyecto y quieren que la gente lo juegue y se lo cuente a sus amigos. ¿Y qué han hecho? Han dicho, le vamos a dar 8 códigos a Confesiones de un Jugador para que sorteen entre sus oyentes. Muy bien. Oye, pues 8 códigos, que jamás nadie ha dicho, aquí está. Chacho, ojo, bien. Que dentro de poco vamos a tener también cosas fuertes para Vita para sortear más adelante. Pero 8 códigos, o sea, está no bien. No tenía ni puta idea de esta promoción que nos están haciendo esta gente, majo, por cierto. Y yo lo estaba vendiendo ya el juego. Estaba vendiendo el juego por 4 euros, me parecía un buen juego. Quita los sorteos, tío. Vende los 8 juegos esos con 4 euros, tío. Te los pago de yo. Cualquier modo, oye, mira, si alguien quiere ayudar a difundir la palabra de esta gente, que dicen, oye, que sí, que queremos que gusta, los oyentes de Confesiones de un Jugador disfruten de esto. Nosotros no nos gusta complicarle la vida a los oyentes. Simplemente nos gusta saber su opinión. Claro. Hoy ha sido un programa muy loco y todavía nos queda mucho por llegar al meollo. Hoy vamos a hablar de Nueva York, vamos a tener el final de Battle Royale. Es un programa chulo. Sí, sí, a ver. Encima con el desmelene de tener gente nueva, tener público por aquí. Mm. Mola. Bueno, ver que la gente, incluso aunque sea negra, puede venir o participar. Tenemos también aceptamos gente, chicas, además, y todo. Exotismo extremo. Más que negro, si nosotros somos súper tolerantes. Sí, he venido yo aquí limpiando. El único problema, hasta aceptamos a gente de Cartagena. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, solo por darnos vuestra opinión de este programa, tenéis posibilidad de llevaros uno de estos 8 códigos. Yo no puedo participar otra vez, ¿no? Pero si tú ya tienes el juego. Pero es que me gusta mucho, quiero rejugarlo. Quiero otra vez los logros, otra vez los trofeos. Oye, me encanta. ¿Los trofeos están fáciles o difíciles? ¿Estarán difíciles? Hostia, pues. Es que en este juego creo que eran. No sé exactamente cómo son los trofeos, pero sí que saltan de vez en cuando y la verdad es que son agradecidos, ¿sabes? Pero es un juego divertido. Pero también está te digo, bien hecho. Es que es muy rejugable. Si hay alguien que dice, he llegado tarde al sorteo de Confesiones. Pero no he llegado tarde a una rebajica de estas de 2 pavos. Mira, es un juego notable, pagado, ¿eh? Un juego notable por 4 horas sin hablar de la rejugabilidad. Que te vuelvo a decir que es que la rejugabilidad puedes conseguirlo con todos los movimientos mínimos. Puedes usar las pistas, porque también te da un logro por usar las pistas, lógicamente. Y a mí me gusta mucho. Es que me gusta mucho. No sé, es que realmente es difícil de explicar. Te lo puedo hacer un análisis, una redacción, tal. Pero jugarlo, merece la pena, ¿eh? Bien, bien. Hemos dicho que esto se llama... Quel Memento. Bueno, no sé cómo tu pronunciación a lo mejor un poco mejor, tal. Yo no sé, yo... Quel Memento, pero sí, Quel Memento. Eso suena muy italiano, ¿no? Quel un Memento. Quel Memento, dice yo aquello. Vale, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Ahora mismo tengo un nombre delante y digo... Foto descargable. Es que voy, que me quiero vaciar. Te saco. Tú has hecho, has visto los típicos vídeos esos con la AG Pro, la cámara esta que se pone en la cabeza y de repente saltan de una montaña y ves que no se chocan, hostia, que no caen. Sino no, que van no flotando. Lo he visto. ¿No has visto los típicos? Es como un estilo paraquedismo, pero no es paraquedismo, sino son como los hombres pájaros. ¿Te suena? Sí, sí. Pues es Sky... De hecho, no tiene nada que ver, pero hay una peli de Disney de mi infancia que me encantaba que era Condorman. ¿Cuál es esa? Pues una de un dibujante de cómic. ¿Un hombre cóndor? Sí, cóndor, man. Era súper cutre, pero es que antes no había películas de personajes de Marvel. ¿Qué es un cóndor? Un cóndor es un ave. ¿Un qué? ¿Un ave? Un ave. Pues sí, un buitre de la raza de... De los cóndores de Nueva Jersey. Vale. Pero bueno, eso hace pío, alguna de esas, ¿no? Yo creo que hace más... ¡Ah! Pero bueno... Oye, ¿qué? Eso me pasó a mí ayer con una zaga... Bueno, da igual. ¿Sí? ¿Qué nos trae? Sky... Si es que tú pronuncias mejor. Skydive Proximity Flight. Pues muy chulo, ¿eh? No, en serio, me ha gustado. ¿De qué va esto? Algo voy a decir. De un hombre pájaro que salta al vacío, una montaña, y tienes que... ¿Tú has jugado los típicos juegos estos de snow, de ski, de...? Sí. Pues parecido. Tienes que hacer virguería y conseguir un objetivo. Mira, te explico. Tienes ahora mismo, creo que son 4 modos de juego. ¿Vale? Que tienen los desafíos, el modo adrenalina, el estilo libre y el desafío de amigos, ¿no? Ajá. Vale, en el primer tipo de modo están las típicas rutas, ¿no? Que, joder, vas por el aire. O sea, tú tienes que pasar por unos círculos estos imaginarios, tal, que cada vez que pasas... Sí, claro, porque las rutas en el aire están poco definidas. Según tu imaginación, puede ser muy larga o muy corta. Ajá. ¿De qué hablamos? ¿What? Luego tiene, bueno, el típico, ¿no? ¿Sabes? El, joder, el típico juego de aviones que vas a por los círculos, tal. Sí, sí. Pues, lo mismo tiene luego el otro modo, que son los trucos básicos, ¿no? Que es el... Ah, es que lo que no te lo he contado. ¿Cómo se juega este juego? Coge el mando. Yo pensaba que iba con los botones, el típico, tal. Juega con el Sisasi. Me he quedado muy loco porque... Coño, te compras la consola hace 4 o 5 años o 6. ¿Cuánto tendrá la consola? 7. 7 años te compras la consola. Bueno, yo me compré hace 5. Te compras la consola, coges el mando y lo primero que juegas es en plan Asisasi, ¿no? Ah, movimiento, tal, no sé. Pues después de 7 años he vuelto a usarlo. Y va fino, fino catalino, ¿eh? Pero si Asisasi va bien. Hay un juego que se llama Super Ruba Dub, de llevar unos patitos hasta el final del laberinto. Bonito, qué bonito. Genial y sí, funciona sí, sí, sí. Perfecto. La demo esa que salió al principio de la salida sí, de PlayStation. Del principio. Pues yo lo primero que he hecho es coger con el mando, porque estaba acostumbrado a la Wii, pues empecé a vender unos meneos al mando, no sé qué, digo, tía, no va fino. Qué pijo, si es que cogiendo el mando y solamente balanceando un poco izquierda, derecha, para abajo y para arriba, al pelo, empezaba a pasarme las pantallas. Pues una tras otra de puta madre. Entonces, ¿pero esto le da a los botones en algún momento? Sí, le te puede dar al botón, pero solamente, bueno, el cuadrado para sacar el paracaídas. Que acaba en la pantalla. Claro, la primera vez que toca el cuadrado. No has conseguido el reto, ya, lógicamente. Le he dado el paracaídas antes de saltar. ¿Cuánto dura una pantalla? Son partidas cortitas, 20 segundos, 25, 30, súper rápido. ¿Hay tiempos de carga corta rollo en, o el, no? En el modo de juego ruta... No, que va, súper rápido. No sé si es que tengo la... La verdad es que tengo la PlayStation de 40 GB, tampoco es... Y va súper rápido. Los rutas sí que tarda un poquito más. A lo mejor tienes que conseguir 40 anillos y tienes 80, con tal de conseguir 40 pasas. Pero es que cuando ya vaya por el nivel 5 o 6, si no haces el 80 o 90% de los anillos, imposible. Pero ya te digo que es muy adictivo esa parte. ¿Qué más tienes? El tutorial. Que aquí se llama trucos básicos, pero es para aprender a hacer un clavado. Claro que no. Un clavado no es clavársela a alguien. Pues es muy sencillo, es como ahí va, para abajo, a lo duro. Eso es como cuando te tiras a la piscina y haces el clavo. Exactamente, entonces vas boca abajo, cogiendo la máxima velocidad posible y entonces, bueno, siguiente pantalla. Exacto. Luego aprendes el giro, los trucos frontales, laterales, todos estos trucos siempre se hacen con la X. Que decir, si tú echas para adelante, tu personaje hace un clavado. Si vas para atrás, coge un poco más, frena un poquito, ¿no? A la derecha, pues para girar a la derecha, izquierda. Pero si mantienes la X, tienes cuatro trucos solamente, que eso es lo que me ha decepcionado un poquito. Porque siempre sabes que en el snow, en el ski, el patinaje, siempre tiene un montón de trucos. Aquí solamente tienes voltereta para adelante, voltereta para atrás. En el snow, en el ski, tienes el suelo que hace de contrapunto a lo que estás viviendo. Sí, pero hace 360, hace 720, hace gira, hace... ¿En el aire qué cosas se pueden hacer? Voltereta para adelante, voltereta para atrás, gira a la izquierda, hace gira a la derecha... no sé, yo pensaba lo típico... Tío, se me ha todos los huevos ahí... hace un Michael Jackson, un Moonwalker... Nada. Eso hubiese molado un montón. Ay, mira, está muy guapo. es lo primero que he intentado. Vendido. Claro, eso lo cuenta ahora mismo y dice... Puedes hacer esto, y dice, coño, ahora te estoy escuchando. En el aire, claro, tío. Sí, que con las motos puedes hacer más cosas. Hablando de cosas que se pueden estar preguntando los oyentes, ¿por qué? ¿Por qué este juego, no? ¿Por qué has jugado a esto? Pues me ha llegado. ¿Te ha llegado? Me ha llegado. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Has mirado el precio? Ni idea. Creo que es caro, ¿eh? Ya lo sé. Pero eso no quiero decirlo. Creo que es caro. Ha salido bastante caro, sí. Gráficamente está muy bien. Pero, es muy adictivo. Nadie te lo ha pagado, nadie te lo ha regalado. Esto... sí. Me la das tú. Te lo he dado yo, pero eso no pasa nada. Pero porque tú eres mi colega, tú me compras juegos. No, yo no te los compro. Esto es una cosa curiosa. A veces cuando queremos analizar un juego, nosotros... En algunos sitios, en algunos círculos, nos dicen, tenemos códigos de esto, ¿os interesa? ¿Sí o no? Vale, respondemos. En otros los pedimos. Hablamos con determinadas personas y decimos, oye, que nos interesa analizar este juego. Bien. Y dicen, bien. Pues te mandamos un código. O no responden. Puede pasar. En este caso fue curiosísimo porque E1, dentro de esas cosas que tú vas hablando con gente, se quedan con tu email y saben que tú estás en la prensa. Y te mandan código. Y este fue uno de esos casos que dijeron, ¿os interesan códigos para Skydive Proximity High? Y dije, interesarnos no, pero si queréis lo jugamos y lo probamos. Pues lo hemos jugado, lo hemos probado. ¿Vale algo? ¿Vale algo? ¿Esta experiencia Yo sé que lo has probado por el compromiso de que te he mandado el código. ¿Pero te lo has pasado bien jugándolo o no? Me lo he pasado bien. ¿Sí? Pero he empezado muy tristemente sin ganas. No, broma, en plan... Cago en la hostia, es mi puto fin de semana libre. Quiero empezar a alegrarte la vida, no con estas mierdas. No, pero si yo... Aunque suene más, tú todo lo que me des, yo lo voy a disfrutar. No, ahora en serio. Estamos creando expectación aquí, bastante sexual. Sí, espera un momento, meter una cerveza. ¿Tú sabes cómo se abre en Cartagena? No. ¿Cenifica lo que estoy haciendo? La está abriendo con el ojo y luego con la boca. No, pero dígalo de la boca, hostia. Salud, compañero. Ay, espera, qué mal educado soy, que me servía a mí primero antes de... Nadia la guapa. No se oye, pero ahora mismo... Madre mía, la Nadia, cada vez que le echa la cerveza, sale espuma por todos lados. Es que el problema es que estamos aquí grabando. Esto pocas veces ha pasado en la historia de confesiones de un jugador. Pero estamos hablando mientras que tenemos unas piernas delante, que son aquí para ponerse a babear. Yo ahora mismo y los anillos de Sonic se me han empezado a caer de repente. ¿Qué pasa aquí? Haberlo dicho antes, cabrón. Ay, Omar. Yo ahora mismo, el hombre pájaro estaba haciendo, iba yendo para la derecha, ¿sabes, amigo, lo que quiero decir? Hostia, qué golpe me ha dado. No, pero ahora mismo haré un clavado, bueno. No, pero el programa está saliendo bastante obsceno, pero sé que es lo que tiene cuando sale el Cartagena. ¿Cuándo no? Es lo que tiene venir tres mujeres. No, pero... ¿Barracho? No, ahora hablando en serio, me pondría la capa de Superman y le haría un mono... No, el juego este, hablando del juego este, bastante... Hombre, pues el juego este, no te digo nada a nadie, pero dura una hora y media. No, pero hablando en serio de este juego, no empezaba de ganas y me cago en la hostia porque me sonaba el móvil que tenía que ir para aquí a grabar, pero me ha gustado bastante. Para comprarlo no lo sé, porque no sé, mañana diré, hostia, venga, tengo una horica, juego a esto, juego a aquel momento, voy a jugar a aquel momento. O sea, este juego está muy bien gráficamente, es más, cuando lo he puesto a descargar ponía 730 megas, digo, coño, hostia, qué impresionante. Por ejemplo, Pavita sí lo veo. Pavita si lo veo, también tiene el acelerómetro, tal. Yo creo que merece más la pena que para... Molado. La verdad esto es que hubiese molado. Gráficamente es muy bonito y... Joder, bueno, ¿en qué escenario te tiras? Tienes cuatro cámaras. No, siempre montaña. Siempre montaña de nieve, montaña de... No hay montaña... Eso, montaña de nieve, montaña de desierto también. No he visto como todavía... Super Mario, no he visto coño. Todavía. Es que también te digo, he jugado a lo mejor un 30% del juego. No me da tiempo a más. Ok. Y... Pero en Vita sí es factible. Los pavos por ahí merece la pena porque... Joder, es que hay una cámara, tiene cuatro cámaras, que es en tercera persona, el hombro derecho, el hombro izquierdo y luego en primera persona. Y en primera persona es más difícil, pero sí que estaba... Coño, hay un momento que estaba haciendo... ¡Ole! Y pegando gritos. Pues no, en Vita sí, porque está ahí... Pero es que tampoco en Vita me gusta jugar con el acelerómetro. A mí si me dicen 5 pavos por esto... No, pero yo no, perdón. No, pues yo creo que esto ha salido bastante más caro, ¿eh? ¿Sí? Me suena. Ahora mismo tenemos a Verónica mirándolo... Pero bueno, mientras tanto, yo que pero sé. Pero la idea es muy buena, ¿eh? ¿Sí? Eso la idea es buena. De repente retomar. Oh, no, recuerda una cosa que se llamaba Sysaxis, pues la tienes aquí. Pues es muy bueno, la ha hecho muy bien. Y ese tipo de juego pasa a nivel muy raro. Visual, mola. Muy chulo. ¿Sí? Ya te digo, muy chulo porque esperaba algo peor gráficamente. Pero realmente, una montaña para abajo, no sé. Me falta un poco más de innovar en los juegos. Hostia, lo voy a probar un poco más y si hay algún cambio te avisaré. Vale. Lo comentaré en el foro. ¿Algo más que quieras comentar? Por cierto, ¿en qué foro? www.confesionesdeunjugador.es. Ok. Oye, muy majo la gente. En hecho de menos, ¿eh? La gente. ¿Por qué? Porque llevo tiempo sin meterme. ¿Y eso qué te pasa? He tenido problemas. ¿Qué problemas? No sé, estoy intentando dar pena. ¿Te has metido ahí en círculos complicados? No. Es que empecé a trabajar mucho. Ajá. Estoy trabajando en Murcia, bueno, ya lo sabía del último programa. Intento trabajar en Murcia y estoy intentando convertirlo en nuevo Zara. ¿Sabes lo que es Zara? Sí. Pues voy a ver si le compro Zara a Asensio este. Bueno, pues buena suerte. Me gusta, ¿eh? Sí, me gusta más que coma gusanitos mientras que estamos grabando. A la gente no le importa, si no se me oye cuando como gusanitos. No, que va. Va, pues ya no como gusanitos. Seguiré bebiendo cerveza. Bueno. Sergio. ¿Puedo...? Toma aire. SV, la siguiente reseña nos la trae Gamersgate. www.gamersgate.com, una de las mejores páginas para comprar juegos en descarga digital. De la más diversa índole, algunos con clave de Steam, otros con clave de Origin, con clave de Uplay o simplemente de RM Free, que te los baja y listos para jugar en tu ordenador. Gamersgate ha querido colaborar con Confesiones de un Jugador y ha cedido el siguiente código para que SV pueda meterse en situación. No, pero dilo bien, SV comprador todos los putos meses de esa página, ¿eh? Me gusta mucho esa página, no es peloteo ni este vinagre, me gusta mucho esa página. He compré el Bioshock Infinity, el Tomb Raider, muy, muy buenos precios, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues si te parece, ahora comienza... No te he contado, perdón, te he contado. Que es que tiene descuento esa página. Cada vez que compras, te ponen moneda o coin o algo de eso en tu cuenta de correo personal. Uh-huh. Y que la siguiente compra te sea más barato. Puedes usarlo o no usarlo. Coño, puedes comprar con PayPal. Pues... yo estoy muy contento con ellos. Y responden a los emails si tienen algún problema o lo que sea, muy rápidamente. Ay, joder, parece peloteo, te digo en serio, pero es que siempre he comprado en esa página. Bueno, caballero, ahora sí. Empezamos. Con el patrocinio de Gamersgate comienza la reseña de Saints Row 4. Ahora imaginaros un negro bailando. Me quito la camiseta, ¿eh? Me cago en mi puta madre, me cago en todo lo que se menea. Saints Row 4, ¿por qué no tienes esta canción? Esta canción que tanto bien me lo pasé en Saints Row 3, ¿por qué me habéis quitado esta canción? Pues porque salía en el 3 y no querían pero es repetir. Pero si el 3... Mira, empiezo. Saints Row 4. ¡Ay! Es una evolución del 3. 3.5. Mira, lo que tiene escrito. Es un Saints Row de 3.5. En Cartagena significa 3.5. Ok. No es el 4. Pues coño, sigo con esta misma canción. Da un buen rollo que te cagas. No te el miento. Juego que nos va a comentar ahora, Saints Row 4, en un principio estaba pensado para ser un DLC de Saints Row 3. Pues que siga con la misma canción. Ya, pero dijeron, vamos a sacar un juego nuevo, sacamos pasta por esto, ¿y qué nos encontramos con esto? A ver, pues ya te digo, una evolución. Bueno, un DLC, como se llama, el juego DLC creo que se llama Enter the Dominatrix, uh-huh. Y se les fue de las manos, y incluso con eso, con lo que cerraron, creo que este THQ, ¿no? Uh-huh. Cerraron THQ, entonces esto lo compró Deep Silver, puede ser, Volition, uh-huh. Lo compró Deep Silver, que son los que hicieron de Dying Light. Entonces claro, dije, no, coño, pues vamos a hacer como, vamos a poner un poquito más de pasta y al final hacemos por la cuarta parte. A mí no me ha gustado ese Mara de 4, porque realmente la misma interfaz, siempre por la noche, los mismos gráficos, tal, pero sí, realmente es un juego nuevo. O sea, lo que es la historia, la jugabilidad, madre mía. ¿Cuántas horas le has metido a esto? 27. Eso es. ¿Y cómo no te van a cobrar esto como un juego? Esto, tú. Ha salido por más barato, ¿no? ¿A 40 pavos puede ser? No, a 50 en un principio en ordenador. Empecé 50. No obstante, esto va a bajar pronto. En Navidad se nos quedará todavía mejor de precio. Cuéntanos un poco de qué va la historia. La historia de Saints Row 4. Bueno, pues realmente seguimos por la misma parte donde se quedó Saints Row de Cer, ¿no? Empezamos con una misión así random donde se lanza... Bueno, estamos en una misión, ¿no? Estamos con nuestras metralletas, lo típico, vamos cargando a la gente y de repente un grupo terrorista manda un cohete para arriba que va a destrozar la tierra, tal, y dices tú, madafaka, allá voy yo. Coges, salta el puto cohete, lo coges, va escalando el cohete. ¿Te acuerdas del mensaje que te mandé con la foto? Uh-huh. Con el vídeo. Sí, sí, sí. ¿Qué canción sonaba? Cuando estás subiéndote en el cohete, escalando el cohete, cuando el cohete está por el aire, me dan... I don't wanna close my... Armagedón. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. Y de repente I don't wanna miss a thing. Pues la palabra goti no paraba de salir de mis lágrimas. ¡Qué bonito! ¡Qué goti! ¡Qué jugazo, tío! ¡Qué jugazo! ¡Qué risa! Espectacular. ¿Porque te gusta mucho Armagedón o qué? Bruce Willis gana mucho cuando guiña un ojo. Ajá. Eso típico de comer galletas ahí en el Prado con Liv Tyler, en plan, ¡ay, cómo te quiero! ¡Comamos galletas! ¡Ay, Ben Affleck! Ese sí me lo fue. Ah. Bueno, entonces, vente, pues, claro, si supuestamente tú vas a morir en el cohete, pero llevas 10 minutos de juego, no puedes morir. Entonces, salva el cohete, tal, salva la tierra, entonces, ¿qué pasa? 5 años después, los Saints tan famosos... Tienen tanta reputación, tanta fama. El juego de Saints Row de Cer, ¿de qué iba? Competías contra otras bandas para intentar ser muy famoso, en mucha reputación, en esa ciudad. Ser la banda más famosa de la ciudad, criminal más famosa de la ciudad. De la ciudad, de la comarca, del estado, de Mordor, de todo eso. Y al final, ¿qué pasa? Pues 5 años después, son tan famosos que llega a la presidencia de Estados Unidos. Los Saint Rose han ganado, están en la Casa Blanca. Un grupo mafioso que va atracando bancos y demás. Así va el país. Pues coño, pues tampoco se diferencia mucho de España. No. Al menos en la cara. No hay mucha diferencia. Sí, claro, y también hay... ¿Qué te imaginas? ¿Una concejal haciendo en Westcan aquí enseñando las tetas? Eso nunca pasaría aquí en España, por lo mismo. Entonces, claro, la Casa Blanca, pues está ahí con la Casa Blanca. Yo es que me hice un personaje... Madre mía, ese personaje que me hice. ¿Era hombre o mujer? Mujer, claro. Pero claro, cogí todos mis fetiches, ¿no? Cogí todos mis fetiches. Por eso no se llaman tetas, se llama atractivo. Ok. Cogí todos mis fetiches, dije, mujer, culturismo. Vaya pedazo de bicho, más raro que puse, enorme, pero dije yo, esto es muy raro, una negra, una lógicamente negra, enorme, con unas abdominales como puño, y dije yo, esto es muy raro, pues le puse la piel de Hulk, una negra verde, pero que no me ponía ni nada, en serio. Bueno, un poco. Todo súper triste. Y el verde. Pero, hostia, si tienes superpoderes. Bueno, es que no quiero adelantar. Pocas veces en la historia de este programa he tenido lágrimas en los ojos. Creo que esta es una de ellas. Pues bueno, una negra, verde, con tetas. Que no eran tetas, eran pectorales. Es una cosa súper rara. Pero bueno, es la libertad que te da Saint Rose. ¿A ti te gusta eso, nene? Estuvo bien. Estuvo bien. Superdicho. ¡Viva el editor de personajes! Exactamente, viva. Exactamente. Pero bueno, yo qué sé, tenía. Es que la otra opción era ponerla desnuda. Y bueno, le puse ropa. Coño, en Saints Row de Cell yo hice una tía con el pelo liso, así bonita, hasta el hombro, con un flequillico bien mono, vestido negro espectacular y escotazo hasta el ombligo. Yo llevaba, hostia, a lo María Carey, ¿no? El típico traje de María Carey. Sí, lo que pasa es que esta era más guapa y estaba menos loca. Yo me puse el pelo lila. Vale. Verde, pelo lila, bueno, escucha, tengo una infancia dura, yo qué sé, ¿sabes? La mujer que se enamore de ti lo tiene jodido. Pero ¿quién no se ha probado el bikini de su madre? Bueno, vale, en serio, ahora otra cosa, nos centramos en el juego. Entonces, en la Casa Blanca, tú estás en la Casa Blanca. Y esta gente... Has pintado verde con peluca. ¿Te imaginas que un personaje controlado por SV acaba siendo el presidente de los Estados Unidos? Pues, una tía no, yo tampoco. Culturista... De unos 130 kilos, protomúsculo, verde, en la Casa Blanca. Pero claro, tú vas andando por la Casa Blanca y de repente te ves que tu ¿cómo se llama? Los agentes secretos, ¿no? Que están ahí protegiéndote, están fumando, están viéndose una cerveza, están jugando al póker, hay una típica stripper en medio de la sala de Casa Blanca, el típico tigre blanco. Es bastante curioso, ¿no? ¿Tigre blanco? Claro, pero es que son los seis. ¿Se sacan en Las Vegas o era la Casa Blanca? A ver, si no se aclaraba la Casa Blanca. Pues empieza tú el juego en la Casa Blanca ahí, ¿no? Con estas movidas que te cuento. Y lo primero que te dice, en plan, el juego está muy basado, entre comillas, en Mass Effect, ¿no? Ajá. Y lo primero que te dicen es como, hey, perdona, señor presidente. Bueno, señorita, ¿no? Señor. Bicho presidente. Señor, ¿verdad? Bicho presidente. Señor. Claro, es raro porque el juego, ahora te lo contaré, vienen los extraterrestres y dicen, tú, si tú eres de los nuestros, no pasa nada, tú eres humano, entre comillas. Entonces, claro, llega ahí y te hace la pregunta de, ¿quieres erradicar el cáncer o quieres eliminar toda la pobreza del mundo? Y tú, hostia, esta decisión. Y te quedas pensando y dices tú, hostia, que en Saints Row es importante las decisiones. Te han hecho un Heavy Rain aquí. Sí, depende de un Mass Effect, ¿no? Y depende, dices tú, a ver qué elijo. Pues elijo una, ¿no? ¿Qué elegiste? Ahora que estás con el lacito rosa, pues abolís el cáncer, ¿no? Lógicamente. Pero cabrón, que puede salvar un montón de vidas. Pero esa gente. Erradicar la pobreza. Esa gente, lo tengo muy claro. Esa gente se muere, pero puede ser alimento para otra gente. O sea, no. Eso lo tengo clarísimo. Hay que aprovecharla. De negro más negro. Sí, bueno, entonces de repente tú eliges eso y mira, y al final no te voy a mentir, después de jugar 90 horas más F, al 1, al 2 y al 3, como no sirven para las decisiones, dije yo, pues sin ruido igual. Te pones decisiones que no te sirven para nada. Y se ríe de más F en toda la cara. Ok. Buenísimo. Entonces de repente, pues tú estás ahí, vas a una conferencia, tal, lo típico a la conferencia de los presidentes, y viene una invasión alienígena. Pues a tomar por culo todo, así claro. Pero ¿tú qué crees que haría Kennedy, o quería, bueno, o sea, que el Ben Affleck ha sido presidente de las películas, o, ¿Ben Affleck? El tonto este, ¿cómo se llama? El La película esta de Star Wars. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Harrison Ford. Harrison Ford ha sido presidente, tal, no sé cuánto. ¿Qué hace cuando es presidente? Pues acojona, ¿no? Pues tú qué coges. Pues coges una metralleta, unos fusiles, unos misiles, intentas cargarte a los alienígenas. Que te dan por culo. No es nada original. En Independence Day ya vimos al presidente pilotando un caza para eliminar un... No jodas. Claro, Independence Day. ¿Quién era el presidente? ¿Era Bill Pullman? Sí. ¿Pilota caza? Sí. Sí, luego ya aparecía en The Newsroom, pero... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, al final llega el monstruo y te dice... Aunque sea... Pero entonces, familia, en este juego tú manejas al presidente de los Estados Unidos. Sí, a la presidenta. Al bicho verde. Sí, ok, bicho, ok. Al bicho verde. No, pero sí. Luego te puedes cambiar de sexo y todo, ¿sabes? Así que también, pues... Ok. ¿También verde? Ok. Hombre, la vida, cuanto más decisiones, más cambios puedas tener, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? De repente te despiertas en los años 60. Hostia. Sí, con la música esa, lollipop, lollipop. La tía, tú vas andando y el muñeco va andando así, con tu faldita, con todo pum, param, pam, pam, pam. Entonces, de repente... Es que a mí me gustaba mucho Cuenta Conmigo, y esa canción salía mucho. Y el... Param, pam, pam, pam. Y entonces, de repente, pues dices tú, coño, eran 60. Y claro, pero es súper gracioso, porque en esa época todos se recuerdan como muy feliz, muy happy, ¿no? Entonces, tu muñeco, cada vez que anda, va andando con los brazos, como viéndolo súper rápido, la. Y la tía, yo, en ese momento, sí, no sé si la verde, ¿no? Va y me está diciendo, ¿por qué ando así? ¿Por qué ando así? Qué raro. Entonces, ves como todo el mundo súper feliz, haciendo las tartas de manzana, haciendo no sé cuánto, tal. Todos los coches súper felices, saludándote, el panadero sonriendo, tal, aquí tienes su pan, cantando, o sea, en plan, la vida, la bestia, digo. Esto, pues, mirad, es el menuda boca, Monsieur Gastón, ¿y qué mentón? Entonces, una cosa súper rara, ¿no? Muy típico, o sea, no, es la película, ¿no? Pero bueno. Es surrealista. Coño, el otro se sabía lo del pipí, coño, tal, no sé cuánto, pues yo también puedo cantar mi obra de teatro de la vida y la bestia. Yo era la pimienta, qué triste. Y entonces, de repente, claro, como me estaba pasando aquí ahora, dices tú... Esto no es real, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no sé cuánto? Y de repente tu PR, tu... ¿Qué significa PR en inglés? PR, Relaciones Públicas, Public Relations. Ah, vale, que Cartagena es la puta ramera típica de turno. No, en el mundo así de Relaciones Públicas, Vale, vale, acuérdate de ponerle mal 18 a este programa. Sí, y entonces... Ya me había acordado, y entonces, de repente, hace tres programas. Y entonces de repente te dice la tía, y dice... No sé cómo me llamo yo, presidenta, tal, no sé qué, bicho verde. Que esto no es real, tal, digo, pero me estás contando, tal, no sé cuánto. No, pero tienes que salir de aquí. Coño, que estoy en Matrix. ¿Cómo en Matrix? Que estoy en Matrix. Que esto es ficticio, toda esa imagen del año 60, tal. ¿Cuánto tiempo de juego lleva? Pues 3 horas. No, me he pasado, una hora y media. Deja de spoilearnos, cabrón. No, pero coño, que... Joder, okay. Pero si de eso se pasa el juego. Se llama Enter the Dominatrix. Ajá. Entonces, todo el rollo. Entonces lo que tienes que hacer es destrozar a toda la gente, tal, intentar crear un poco de caos para crear inestabilidad y crear una brecha y poder salir de Matrix. Exactamente igual. Bueno, habéis visto Matrix, ¿no? Es de 1999, sí. Tampoco es un spoiler. Pero entonces. Entonces te recogen, te sales ahí de ese momento, escapas y te recogen en una nave típico de Matrix. ¿Dónde tiene lugar la acción? Entonces. Porque has dicho lo de los 60 y tal. No, terminas de ahí y sales de ahí. Lo que pasa es que cada personaje del juego está en su momento, está viviendo en su, entre comillas, pesadilla. En su máximo temor. A ver, este juego se basa mucho en Mass Effect. Uh-huh. Aunque parezca mentira. Entonces tú vas en una nave con tripulación, tú estás fuera. Te voy a trolear. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira. ¿Qué viene eso? Hombre, estáis todos cantando aquí, ¿por qué no voy a cantar yo? Si me había gusto, si la canción no es que me había gusto era. No. ¿Tú sabes otra canción más? No. ¿Me estás conquistando, corazón? No sé ninguna más. Pablo hoy está intentando seducir a Sergio. Pues madre mía, estoy aquí como un pollico asado, ¿sabes? Sudando. Vamos, vaya gusto. Venga, seguimos. Entonces tú, pues, hostia, como en Madrid, ¿no? Te escapas, consigues escaparte, tal, te metes en la nave... Y sigue para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Como la película Matrix, siempre puedes volver al sistema, ¿no? En este juego se llama Steelport, ¿vale? Uh-huh. Pero yo lo voy a llamar Matrix, ¿vale? Para que la gente de mi generación... Steelport es como se llamaba la ciudad donde vivían. Sí, bueno, claro, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues el te digo, tú estás en la nave, tu objetivo es recoger a toda la tripulación que antaño salió en Silk Road de Cer para intentar matar al alienígena Zinjak. O sea, que salen personajes clásicos del juego. Sí, sale Simos, por ejemplo. Sí, sí, sale. Que lleva la bola esa que se había tragado a los Chen. No, ese no sale, ese no sale. Ah, pero sale Pierce, sale Johnny Decat, que muere en Silk Road de Cer. Cuando tú haces la misión de lealtad, los rescata. Su misión es que realmente está él en la misión de cuando él muere. Ok, el desarrollo del juego, has dicho que le has echado 27 horas. 27 horas. Tiene una duración de 12 horas la lectura principal, 12-13 horas, pero es muy jodido si no haces la secundaria. Saints Row The Third era un juego que, aún dentro de su estructura, a los GTA, explorando siempre la zona más gamberra, más de hacer el loco y tal, siempre conseguía innovar y siempre conseguía sorprender. Sí, pues se basaba mucho en coger los guiños a juegos antiguos. Sí, esto lo han mantenido aquí. Tiene la ¿cómo se llama? Las aventuras conversacionales, el modo de juego como las películas de Tron con la moto, el ¿qué más juegos? Tipo, bueno, el momento beaten up de 2D en plan Steve O'Reilly y Doble Dragón, también tiene eso, también tiene el... que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, tiene el típico juego de nave, el típico juego de mecha. Joder, es que realmente tiene una jugabilidad bestial. O sea, es un juego de minijuegos, realmente. Tiene el juego de piratería de tiendas. Perdona, el juego de piratería de tiendas con típico como Bioshock 1. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Pupetín o algo así de las tuberías? Pipamanía. Pues eso, me he equivocado un poco. Pupetín salió el mes pasado. Sí, claro, eso me he liado un poco. Y muy chulo, pero muy jodido, ¿eh? Muy jodido. Me he intentado hacer todas las 32 tiendas que tiene y es muy jodido. Y son necesarias hacerlas, ¿eh? Porque si no, no consigues toda la pasta. El juego, entonces, por lo que veo, ¿se le podría achacar el hecho de ser muy continuista con respecto a Saints Row de Cer? No, porque cambia totalmente. ¿Sí? Cambia totalmente. Este juego tiene, claro, al estar en Matrix, ¿tú te acuerdas de Neo lo que hacía? Pues... lo que le saca la punta al... Exacto. El nabo, ¿no? Exactamente. ¿Aquí también? Totalmente. Aquí tienes superpoderes. Eso, en realidad, me invita a decir... pago por hacer cosas diferentes. Pero es que el juego es sin enrobecer de distinta manera. Es otra jugabilidad distinta. Pero se mantiene ese espíritu, porque yo por Saints Row de Cer, en realidad, de primera no pagaría nada. Pero una vez que lo he jugado, daría la vida. Porque me encanta. Pero es de repente, tú en Saints Row de Cer te conseguías un coche, lo tuneabas. Aquí también puedes hacerlo. Que tu máximo objetivo era conseguir el avión. Sí. No, no necesitas. Porque tienes poderes. Tienes el super salto. O sea, cuéntame, primeras, hay una cosa que han vendido de este horas, juego. Primeras 6 horas que hice el juego. Primeras 6 horas. Veo la tal, no sé, años 60, tal. Coño, hay clúster. Clúster que toda la puta vida se ha llamado orbe. Del Crackdown. Sí. Coges un orbe, coges dos, coges tres. Y dices, coño, tengo 10. Que son súper fáciles de coger. O sea, que son los típicos que están encima de los edificios. Los coges. Y compras la evolución del salto. Coño, ahora salto más. Ahora voy más rápido. Ahora salto más, ahora planeo, ahora no sé cuánto, y todo eso con la música de What is Love, de fondo. What is Love. ¿Te la pongo? ¿Te gusta? ¿La tienes preparada? Hombre, claro. Pues con esa canción, el What is Love, el planear durante todo el juego, es... ¿Qué? A ver, ¿qué? What is love, baby, don't hurt me. Acabo de imaginar a Bill Carrier, no, gracias a ti. Pues imagínate recorrer la ciudad en un minuto y medio, en vez de ir con coche, jugando y planeando. Totalmente, imagínate un verde corriendo de toda la ciudad. Espectacular, te voy a cortar que es una. Cuéntame sobre el cambio de sexo. Te da un logro. Si juegas más de 2 horas con distintos sexos. ¿Y cómo se implementa esa opción? Pues va, típica tienda de cambio de sexo. Perdona, no hay ninguna tienda típica de eso. En Matrix sí. Es que en Matrix puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Te gusta lo de las armas? No. Hacho, mejor. Es que sé que he spoileado un poco, pero... hay un arma... Tú sabes que los alienígenas cuando te vienen y te enganchan... Pero eso no es spoiler porque ha salido en las noticias. De hecho, lo leí en www.confesionesdeunjugador.es, una noticia que decía que había un arma que iba a cambiar la industria. Claro, porque... Porque en Saints Row the Third, una de las armas era una un dildo gigante. Rosa. ¿Lila rosa? ¿Eh? Es que después de meterlo ya no diferenciaban los colores. Bueno, pero era un... Como una especie de pate de béisbol, pero con polla de goma rosa. Era como mi brazo. Imagínate partir cabezas con eso. Vale. Pues ahora han mejorado lo inmejorable. ¿Cómo? Pues está el que se llama, para hacer espeleología anal, alienígena. ¿Anal? ¿Has dicho anal? Sí. ¿Cómo que anal? Sí, tengo una amiga que se llama... No me gusta eso, ¿eh? Tengo una amiga que se llama Ana, pero china. Anal. No, entonces, no, es... Hostia, tú cuando los alienígenas, lo típico que te hacen es no hacer una... Te meten un palo por el culo, tal, para hacer una espeleología. A mí no me ha pasado, pero he oído que al gitano de la redonda le pasó. Exactamente. Pues aquí lo hacen lo mismo, pero tú lo... Pero coño, en plan venganza, se lo haces a ellos. Coge entonces el del virgador, o como se llame, penetrador, de alienígena, y entonces los desvirgas. ¿Y cómo funciona ese arma? Pues le darás aquí... No, pero digo, en comparación con un videojuego, eso... No, no, es el típico bate de béisbol, solamente que okay. Es como el bate de béisbol alienígena. ¿No? Pero eso, ¿lo liquidas pronto? ¿Cuántos segundos? No, pero, pero vas cogiendo... Tú, según evoluciona el juego... Por eso te iba a contar antes que tú tienes la misión principal y luego la secundaria. Pero la secundaria no la tienes desde el principio del juego, sino que según va a avanzar la misión principal, tú tienes unas misiones de lealtad con unos con los colegas. ¿Vale? Tipo, okay. Tipo rollo Mass Effect, ¿no? Entonces, una vez que te pasas todas esas misiones secundarias, lo necesitas porque mejora en fuerza, mejora en velocidad, mejora en salto. Pero claro, mejora en fuerza del bate de béisbol, ¿no? Y en ese caso, mejora en fuerza del golpe con el R3. O sea, entonces tú cuando vas corriendo y le das al R3 o le das al L1, pues yo juego mando en PC también. Entonces, hace una típica cinemática de un golpe, ¿cómo se llama? Una melee. Entonces hace más fuerte según evoluciona tu personaje. Ok, ok. Entonces te digo, merece la pena jugar mucho a la secundaria. Aparte que las secundarias tienen su historia aparte. ¿Divertida? Sí. Vale, fallo del juego. Yo es que no sé si es que en Cartagena el inglés no ha llegado todavía o lo que sea, pero... Me parece genial que el juego esté en inglés, con sus subtítulos y todo ese rollo. Sí. Pero, coño, se ha criticado, o no sé si se critica en GTA V, ¿no? No sé si sigue criticando, no diga GTA V todavía, pero... A ver, ¿se ha criticado el que no esté doblado? No. ¿No se ha criticado? Porque te están los huevos, tío. No tiene sentido. Un juego así no tiene sentido que esté doblado. Porque se pierden los matices. En GTA en concreto, que es Los Ángeles, que es una ciudad absolutamente multicultural. Me parece genial los matices. Y los respeto un montón. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Que eres de los que no saben conducir mientras que leen o qué? Pues sí. Si lo pones, cuando tú pones el GPS y dices, no lo mires. O sea, no lo mires mientras lo uses. Pues yo soy de los que no miran mientras uso el GPS. Ese es tu problema. Pues no puedo leer mientras conduzco. Venga, supéralo. Eso no va a cambiar. Porque era el director, si no te bufaba. No, en serio, que no tiene sentido. Coño, en Saints Row lo entiendo, porque no hay presupuesto. Pero en GTA, cabrón, ¿eh? Se habéis ganado 800 millones en 3 días. Pero vamos a ver. Es casi lo que gano yo. Pero eso es como ver una película que tenga que ver... Una película de una familia hispana en Los Ángeles... Y pues ponme el doblaje hispano, ese que a nadie le gusta. Ponlo, pero hostia, que no es doblaje hispano, que en algún momento te van a combinar español pues las con misiones. El inglés... Que se habla allí y eso hay que combinarlo pues para pierde. Que se note la pluralidad de acento. Pero el tonto el capullo este de Cartagena que no tiene ni idea ni de español ni de inglés, pues que aprenda a leer, coño. Que os enseñan a leer en Cartagena, ¿qué quieres que te diga? En serio. Y ahora ya, de verdad. No, ahora en serio. No hay que he perdido en este juego porque en este juego, estás pegando toña y la gente no para de hablar y es buenísimo. Y hay un momento que para, lo lees y dices, hacho, qué buenas conversaciones, qué historias, porque claro, son hilarantes. En historias más plana, a ver. En GTA. No. En Mafia no importa tanto lo multicultural, la esencia de la ciudad, eso da igual, porque es Mafia. Y porque verdaderamente te están contando la historia en el Mafia 2 de un soldado italiano... O sea, de un soldado que venía de Italia y tal, que había estado luchando en la guerra, y que luego viene a Estados Unidos y tal. Y ahí, verdaderamente, los diálogos, y hay muchas zonas de conducir pero, que están bien. Ahí lo defiendo, pero da la otra opción. Son 24.000 euros, te los pongo yo. Bien. No, pero sin embargo, cuando hay doblajes de por medio, lo de GTA no es lo mismo que Saints Row. Porque Saints Row es entiendo, por debajo. Pero sí, lo entiendo que porque no hay. Es menos ciudad, coño. Pero realmente me jode porque me he perdido historias muy buenas de Peace, de Ash, de Donnie, de Cat. Buenísimas, buenísimas, porque, coño, estamos hablando de coño, y los pensamientos este, ahí tiene que haber una acción de los coleccionables que se llaman los capítulos recopilatorios de la vida del enemigo. Uh-huh. Y tiene sus problemas con su pareja, con su hijo, ¿sabes? Es como, joder, pero si eres el puto dios del universo, ¿sabes? Y tiene sus problemas de que su hijo no come, que no sé cuánto. ¿El enemigo en dónde? ¿Quién es? Pues yo, pero en grande, es un monstruo. Ok. Es un alienígena, random, así, pero muy grande, muy fuerte y... Uh-huh. Y ese yo no me lo fue. Ok, ¿cuánto precio pagarías tú por esto? A ver, después de ver todos los tipos de armas, mejoras, poderes que tienes comparado con Saints Row DC, que, hostia, no te he contado lo del arma esta para hacer bailar. Venga, venga, cuéntame armas. Mira, la Doom Buster, o algo así se llama. Señalas, disparas y empiezan a bailar todos. ¿Y eso para qué sirve en la vida? Es gracioso porque estás con el What is Love, con los The Boys Are Back in the Town, y está la gente bailando, pero es que bailan las farolas y todo. Claro, es que es Matrix, están los coches bailando, las naves, no sé cuánto. Entonces, mientras están bailando, pues dices tú, me voy a tomar por culo porque me están felpando, ¿sabes? Ok. ¿Qué más armas tiene el inflapersona? Le engancha a una persona, bueno, también lo alienígena. Lo engancha, dispara, entonces se hincha, sale volando y de repente explota en el aire. O sea, realmente solo te carga un monstruo en ese momento, ¿no? Pero es muy gracioso. ¿Y claro, te has cargado a uno y te has quedado mirando? Sí, claro. Y eso captura, si metéis mi percepción. ¿Tendo el logro por eso? No lo sé. Es que los logros de ti no lo sé. Pero muy fácil es los logros, ¿eh? Es decir, si le dedicas 50 horas al juego, hostia, pero ¿por qué 50 horas? Porque te lo pasas bien. Son logros asequibles, no son de pásatelo un difícil, no sé cuánto, tírate jugando 100 horas, búscalo online. O sea, una duda, a ver. Armas hay muchas. Es la mejor de todas. Chuna, venga, sigue con esto. El agujero SV. ¿Cómo? El agujero negro. Oh, okay. Dispara un agujero negro y detecta todos los enemigos y desaparecen. Chulísimo. Esto porque es tecnología alienígena. Alienígena, claro. Que está lo mismo en el humano, que está la pistola, el rifle, metralleta, su fusil, el francotirador, el bazooka, palo de... Eso sigue. Todo lo mismo, pero en alienígena. Pero, claro, en vez de en balas, pues en plasma. Es la hostia. Y luego el bone rifle, que se llama así, que es tirar las pelotas que van golpeando entre ellos, hasta al final pues te cargas a 3 o 4 enemigos con eso. Okay. Está muy chulo. Luego tienes los superpoderes, que es lo que realmente, digo, que te cambia el juego y te da una verticalidad bestial. Te diferencia de Saints Row de cero. Por a eso ver, que merece ¿qué pena. Superpoderes hay chulo? La velocidad. No me hables de los saltitos eso de venga, me recorro la ciudad planeando. ¿Qué más? Dame carnaza. Fuego, congelación, telequinesis, control mental, pisotón... ¿Cómo que pisotón? Casi que soy Hulk. Que soy verde, tío. ¿Pero qué quiere decir pisotón? Pues, tío, el típico ¿Le salto hace un, alto, ¿le hace un Super Mario? No, pisa y entonces crea una onda expansiva que te carga a todos los enemigos. Ok. Luego está el fuego, que si tú te acercas a alguien, en plan, tocho humano, tú te acercas a alguien, lo quemas y disparas balas. En plan, Mass Effect 3. ¿Mass Effect 3 hace eso? Tienes balas de fuego. Y perturbadoras. Pero no eres la antorcha humana. Pero por eso, y luego congelación, que congela a la gente, o cuando congela a un coche que viene rápido. ¿Es divertido utilizar todos estos poderes? Muy divertido, y combinarlos sobre todo. A ver, una de las dudas que tengo yo es, claro, a ver, Saints Row siempre lo hemos defendido aquí como lo máximo. Como lo máximo de diversión. Porque a la hora de la verdad, lo que he dicho antes con lo del Sonic, yo cuando juego, ¿para qué juego? Muchas veces por obligación. Porque, me han mandado un código, quiero analizar este juego. La gente quiere que yo hable de esto. No. Pero a mí, ¿por qué me gusta jugar? Que es lo que a veces necesito recordar en mi vida. ¿Por qué coño me lo paso bien jugando? ¿Este juego me lo da? Este juego te mejora el 3. Estos son 3, los juegos que a mí me hacen feliz este en la vida. Es muy divertido. Este juego es muy divertido. Es que yo cuando, gracias a Game Game me lo ofreció, dije, Dios... O sea, es que por fin, es que no, llevaba tiempo, pero estaba jugando a The Last of Us y me estaba resultando muy repetitivo. Aunque suene mal, es muy repetitivo. Lo puse en nivel difícil y después de una hora, que, o sea, en nivel difícil por cojones tienes que buscar hasta abajo de la mesa a ver si hay una patada y esa astilla que necesitas para clavar el cuchillo al enemigo, no sé cuánto. Llega un momento que ya juego una hora y dices tú, me he tirado 50 minutos de investigación porque lo necesitas, no es como que soy Infinity que coges, que haces, ¿cómo se llama? El flow, no sé qué. feo, coges cosas para mejorar tu coger dinero, tal, no sé cuánto, que no sirven para nada. En Bioshock, aquí sí lo necesitas, en Last of Us sí lo necesitas para poder pasar todo en difícil. Porque la navaja solo funciona una vez, no sé cuánto, para hacer las bombas, tal. Y claro, luego va hacia el nivel y siguiente pantalla. Y hacen lo mismo. La historia es cojonuda de Last of Us, pero el juego llega a ser muy repetitivo, ¿no? Este juego es que todas las pantallas cambian. Tanta diversidad de armas, tanta diversidad de escenarios. Escenarios realmente sí, porque son en 2D, en 3D, que de motos, que de coches, que de aviones, que de no sé cuánto, que de velocidad, que de... Es espectacular. Y encima, joder, puedes volar. Pero no, es que puedes volar y llegar al sitio más rápido, tener superpoderes, estar súper chetado, que no es fácil. Que no es fácil. El hecho de estar chetado... Que sigue siendo un juego en tercera persona, un shooter en tercera persona... Con el concepto sandbox. Que te puedes seguir metiendo en un coche si quieres. Sí, pero... No tiene sentido. No tiene sentido. En este juego no tiene sentido. O sea, que esto hereda un poquillo ideas también de un Crackdown. Sí, pero pues, ¿qué pasa? Que hay misiones en las de lealtad, que son para conseguir, como ya te he dicho antes, siempre repito, en los Mass Effect, para conseguir que tu compañero consiga su superpoder en Matrix. Realmente pienso que existe Matrix, ¿eh? Bueno. Todo eso... esos superpoderes no los tienes. Entonces te pone ese implemento de dificultad en ese momento que dices tú, hostia, menos mal, porque me resultaba fácil el juego. Ok. Son 27 horas, coño, que le he dado. Bueno. Me ha gustado mucho. ¿Te sabe mal que un DLC medio ampliado te lo cobren como un juego completo? No, este no. Ya. Este no. Es que este me gusta mucho, lo paso muy bien. Coño, 27 horas y estoy buscando a alguien que juegue en cooperativo conmigo. Ok, ok. Bien, pues... Buscar un negro en Steam, ahí estoy yo. Bueno, ¿tienes alguna cosita más que nos quieras decir de esto? ¿Algo más que quieras para completar tus 15 segundos? Es que tengo una amiga en el foro de Silencio África que me acordé de ella. ¿Sabes quién es Berenike? Sí. Una chica así pequeñica, graciosa. No sé si pequeñica, la verdad que no tengo ni idea cómo se alta, pero... Pues Berenike, yo te imagino como Quiquelillo, como Quiquelillo, pero un centímetro más. Que va, es más o menos de mi altura. ¿No? Vale, si vale. No me he sacado un centímetro, a lo mejor. Vale, vale, vale. Ah, ahora tengo que decir una cosa de Quiquelillo. Bueno. Pues está haciendo una misión, la típica del profesor Genki, ¿te suena, no? Pues entonces hay una misión del profesor Genki que no es como el club de la lucha, ¿no? Sino que es fuera, y que tienes que tirar personas, coches y luego también cabezas de gatos, ¿no? ¡Qué bien me lo pasaba matando gatitos! ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¡Uy! Que le ha pegado Verónica. Pero. ¿Qué tiene que ver esto con Berenike? Porque tiene una asociación de protección de los gatos o algo así. Claro que sí, se llama Siete Vidas. Asociación Siete Vidas y en Teaming... ¿Está Javier Cámara ahí trabajando? No lo sé, idiota. Pero en Teaming, si quieres, puedes donar un pavo al mes para ayudar a la asociación. Y en cambio, no voy a decirlo, ¿no? ¿Qué? En serio, donad ese dinero y recoged todos los gatitos de mi calle, porque no me dejan cruzar la carretera. Espera. Que les tengo miedo. Cabrón, es que me dan miedo los gatos, son los reyes. No me gustan. Están dominando el mundo. Están ya en YouTube. Yo no quiero decir nada. Cuando... Pienso que son los alienígenas de Matrix, son los gatitos, Están ya en YouTube. Están en todos lados. Dentro de poco en el telediario. Yo sigo pensando que no son de esta tierra. ¿Sabes? Volviendo a confesiones. No a la realidad, salimos, volvemos a lo que no es ni Matrix ni la realidad, sí. Volvemos a confesiones y aquí no tiene sentido nota. Este es de los juegos que las notas dan igual. No, porque, cómpralo, porque... cómpralo, que lo compres, que lo compres. Pero que todos los que han comprado en confesiones este juego, de salida, se lo han pasado el tirón. Ya, lo que pasa es que ahora mismo comprármelo de salida no tiene... No, de salida no, ya, cómpralo ahora. Es que te lo vas a pasar bien, es que te olvídate. ¿Qué te cuesta? 40 pavos, 20 pavos, 30 euros, 5 euros. En serio, te lo vas a pasar bien. Es que lo siento mucho, no apoyo. Un juego vale lo que, si lo disfrutas, vale lo que esté en el momento. Porque okay. Te vas a disfrutar ese momento. Qué mágico, ¿vale? Soy. Pues te voy a dar yo un juego que, porque vas a querer eso. Iba a decir una bestia. Venga, va, sorpréndeme. No, porque SV. Dime. Que tenemos una cita, todavía hay que ponerse serio. Sí. Tenemos que ponernos la pajarita. ¿Tú eres de pajarita o de corbata? Yo soy bastante paja, sí, Lita. Yo soy de corbata. Joder, iba a hacer una mención especial y creo que me voy a esperar al DLC. No, venga, hazla. No, sí, después de la pajarita no voy a hacer eso, hombre. El DLC va especialmente dedicado a... Ahora lo diré. Venga. Compraros en Rode, son Rode de 4. Saints Row de 4. Muy bien. Pues bueno. Ajá. Vamos a pasar al primer DLC del programa. Muy bien. Vamos a pasar a la final de Battle Royale. Llegamos al final de Battle Royale. Madre mía, estoy en las mejores, estoy en las mejores. Bien, SV. ¿Qué ha sido Battle Royale? Se estaba preguntando yo qué cojones va esto. Battle Royale, ¿qué ha sido? Pues, hostia, pues. Pues, coño, la batalla de Flanes, ¿no? Sí, qué no, malo, no. Ay, tú fatal. Battle Royale, creo que eran 128 juegos combatiendo entre ellos. A ver qué juego era el mejor juego de la generación. De esta última generación, que antiguamente se llamaba Next Generation y ahora se llama la generación de las luces rojas, ¿no? Forme de las luces rojas, amarillas y... Sí, sí, con este programa del SD es normal que hayan también estas luces. Sí, había una canción que era A mí me gustan las pastillas, verde, roja y amarilla. ¡Pon a Eric! ¡Pam, pam! ¿No? ¡Qué buenas, qué ricas están las pastillitas! ¿Eso era Chimoballo? ¡Ah! ¿Chimoballo? No, pero bueno... ¿No era Chimoballo? ¿Qué coño era? No, Chimoballo era Éxtasy. Éxta no. Éxta me gusta, joder, me la como yo. No sé qué era. Bueno, las luces. Bueno, Battle Royale es un pequeño juego que empezó de forma inocente antes del final del verano. Y básicamente era la búsqueda incansable de un grupo de personas, los oyentes y foreros de 3W Confesiones, bueno, de un jugador.es, en busca de el mejor juego de la generación. Así, sin más. Incluyendo Xbox 360. Juegos de móviles. Juegos de Play 3. PC también. PC Wii. También. Wii U. Wii U no. Wii U, ¿dónde está? Nada, pues igual, Wii U está ahí en medio. Sí, sí. Ya lo pensaremos. Algún 3DS, día lo pensaremos. 3DS también estaba incluida. No, no hemos metido portátiles. ¿Por qué no hemos metido portátiles? Pues porque no sabemos si algún día se nos pondrá el cuerpo flamenco. ¿Coño? Pues ya mismo. Y haremos algún día un Battle Royale portátil. Oye, merece la pena. ¿Sí? Lo que pasa es que no pudimos contener el rollo de meter algún juego de móvil. Y es que ha habido juegos muy chulos, el como Game Dev Story, que han sido muy importantes para el programa, o Plantas contra Zombies, sí, que ha habido que meterlo entre 128 juegos elegidos entre los diferentes sistemas, cogiendo títulos exclusivos, títulos multiplataformas y cositas diversas de la generación que han sido representativas y que nos han gustado mucho. Cosa muy interesante. Entonces, un día decidimos hacer una lista de 128 títulos y a lo largo de 7 rondas elegir cuál era el mejor de la generación. ¿Cómo lo hemos hecho? De forma sencilla. Los que hayáis escuchado confesiones de un jugador, estáis hasta las pelotas o hasta los ovarios de escuchar esto. Pero bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Venido justo para la final. Claro, pues cogimos 128 títulos y dijimos, por la mitad, 64. 64 enfrentamientos. Cogimos random.org. Imaginaros el trabajo que supone coger 128 juegos y decir, vamos a escribir todo esto de enfrentamientos. Complicado, sí. En nuestro foro pusimos durante cada día, de forma incansable, un título frente a otro, elegido de forma aleatoria y sin ningún criterio. Ha habido combate. A veces ha habido enfrentamientos absolutamente injustos, desproporcionados, y a veces ha habido pesos pesados que se han medido en las primeras rondas. Pues así es la aleatoriedad. Siempre hemos pensado que el mejor título iba a llegar a la final. Siempre hemos pensado que los mejores títulos que tuviesen que hacerse camino iban a llegar hasta donde tuviesen que llegar. Como en cualquier democracia. Sí, bueno, pues la cosa es que hemos llegado a la gran final de Battle Royale, por fin, 7 rondas después, varios meses después, y con la ayuda de un montón de personas que cada día se han metido en nuestro foro y han querido participar. Estamos hablando de una media de 30-40 votaciones, por cada combate. Está muy bien. Decir que en esta última final, que ahora mismo está ahí prácticamente decidida ya, pues ha habido más... Imagínate que llevo 2 meses sin meterme en el foro, 1 mes y medio. ¿Cómo está la cosa? Pues vamos a verlo. Empezamos directamente por el titular. ¿Cuál es la gran final? ¿Qué títulos han llegado a la gran final? A ver, queremos dejar clara una cosa. Como el factor aleatorio ha estado ahí, hemos llegado a un punto en el que nos encontramos que los enfrentamientos se pueden haber cargado a sagas maravillosas. Esto no es en plan, vaya, como en mi cabeza esta saga o este juego y este juego pegaban aquí. No, no, es que a lo mejor dos gordos se han enfrentado al principio y... Claro. Y el que no era mejor, según la opinión de nuestro oyente, ha palmado pronto. Pues mala suerte. Bueno, The Last of Us. Sí. Uno de los juegos de este año, de Naughty Dog. De este año, de este trimestre. ¿Cómo? Sí. El segundo trimestre. Uno de estos juegos que han salido, ¿no? En 2013. Bueno. Al final de la generación. Un título representativo del final de una era. Se enfrenta a una saga que nos ha acompañado durante años. La saga Mass Effect. SV. ¿Qué te diga? Quiero que me lo digas todo. A ver, es que claro, es que enfrentarse a un juego. Primer juego. Es que claro, es complicado, porque Mass Effect 1 salió en 2008, por ahí. Es decir, principio de generación. Por muy 3 años que lleve la generación... Principio de generación, si se hubiera enfrentado Mass Effect 1 contra The Last of Us, es que es complicado porque The Last of Us han tenido un tiempo de desarrollo, un tiempo de aprendizaje tan bestial comparado con Mass Effect que no se pueden competir. Pero claro, estamos hablando de que Mass Effect es una saga, es un pensamiento de una trilogía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, la gente dirá, madre mía, una saga frente a The Last of Us. Uh-huh. Vale, pues, ¿por qué hemos metido sagas completas? Pues básicamente porque la trilogía Uncharted son tres juegos muy reseñables que merecía la pena meter, claro. Pero que tres juegos en sí, al final el factor aleatorio podía hacer que llegase Uncharted 3 o Uncharted 1, que no son precisamente el mejor de la saga. Pero bueno, Mass Effect se ha enfrentado, Mass Effect, sí, saga se ha enfrentado contra, sí, Uncharted, sí, saga, ¿no? No, pero no me refiero a eso, claro, pero al final decidimos que no fuese en número. Entonces, una franquicia en general, claro, con lo bueno, en lo bueno y en lo malo, llegaba a la final. Hemos hecho eso, por ejemplo, con Uncharted, hemos hecho eso con Mass Effect, hemos hecho eso con los Assassin's Creed. Con Bioshock, por ejemplo, nos ha hecho porque claro. Bioshock Infinity no es la tercera parte de Bioshock. Y aparte, la segunda parte de Bioshock no representaba una segunda parte justa. Es que Bioshock 2 es como un DLC muy grande. Sí. La cosa es que no queríamos, que no considerábamos que fuese de lo mejor. Entonces decidimos, claro, escindir, eso fue un caso muy concreto. Sí, porque le bajaba el nivel a Bioshock 1. Sí, sí, claro, perjudicaba. En el caso de Crysis, decidimos que la saga completa de Crysis estuviese junta. ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico siempre ha sido, pues, una cosa que lideraba mucho... Y siempre ha sido muy buena, de hecho en consola, pues siempre ha llevado un nivel muy aceptable. Y sobre todo en PC ha sido benchmark. Un benchmark era el modelo que querían los quien se compraba un PC en ese momento. Un benchmark es lo máximo que puede llegar de rendimiento un PC. Claro. Y bueno, por eso decidimos ponerlos juntos. Entonces hay juegos que han estado juntos, hay juegos que han estado separados. Ha sido una cosa absolutamente arbitraria, subjetiva, pero... con cierto sentido común. Sí. El sentido común que hemos querido darle. No obstante, en todo esto de Battle Royale hemos querido siempre tener en cuenta la opinión de los oyentes. De hecho, al final de la primera ronda hicimos la batalla por el último trozo de pizza. Que es la batalla en la que cada uno de nuestros oyentes tenía opción de darnos su opinión de qué títulos tenían miedo de que se quedasen fuera. E incluso dejamos... dejando ya escrito que el enfrentamiento número 64 iba a coincidir, pues yo que sé, con el que le hubiese tocado en random, pero sí que dejamos 10 títulos para al final decir, vamos a meter uno de estos que han dicho los oyentes, porque este juego le gusta mucho a la gente. Y de hecho, el último juego, el número 64 de la primera ronda, fue un juego que tocaba frente a uno que eligieron los oyentes, que fue To the Moon. Que dijeron que esa novela interactiva maravillosa y sensacional, muy cortita e independiente, que te bajaba en Steam o en GOG, Good Old Games, querían que estuviese ahí. Bueno, ha habido de todo. Ha habido AAA, ha habido juego indie, Y algunos se han quedado fuera. Bueno, se ha quedado fuera por cojones el GTA V. Sí. Por ejemplo, porque no llegó, no estaba todavía. No llegó a tiempo, igual era, que. Era absurdo, igual que Billón. No obstante, a ver, esto es un juego que planteamos antes del verano. También hay que decir por qué se planteó. El verano es una época en la que la gente se va de vacaciones y la participación en los foros es siempre un poquito menor. Entonces nosotros dijimos, pues como queremos que la gente venga y participe y al menos tenga un motivo diario para pasarse por aquí. Pues dijimos, aunque no ha salido GTA V, que algún día examinaremos... ¡Por el culo del enco! Claro. Pero... Sí, pero dijimos, bueno, no pasa nada, ya esto ya lo exploraremos después, pero ahora vamos a pasárnoslo bien. Esto es un juego que se ha decidido, y los ganadores y los participantes, los que han ido pasando en cada ronda y los finalistas, han sido elegidos por gente, de forma democrática, en la mayoría de ocasiones. Decir que... Cosas que pasan. ¿Qué cosas pasan, SV? No sé, ¿qué te diga? Que la gente se le pone el cuerpo gitano y son muy pasionales. Y... Pero es normal, ¿eh? Aquí en el foro hay mucha gente... Coño, pues Juan, me imagino que los que escuchan, que están... viven para el videojuego. Viven para el videojuego, pero hay gente que vive, porque tiene mucho tiempo libre, para hacerse cuenta extra en nuestro foro para que ganen juegos. Esto fue detectado por las autoridades pertinentes y se eliminó esa ecuación. Eso creó incluso coyuntura al final de la cuarta ronda y vaya, hubo repercusiones bastante grandes dentro de los bajos fondos de confesiones de un jugador. Menos mal que esos bajos fondos pues son muy internos y le afectan a quien le afectan. En realidad... Una anécdota. Sí. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado ya... No, cuenta la anécdota. Que fija anécdota, ¿qué quieres que te cuente? Has dicho una anécdota, pues la cuenta. Pues la anécdota, pues que... Fue gracioso, ¿no? Que... que pasara estas cosas, ya está. Pero sí. Bueno, es curioso, ya está. Ves como gente de cierta madurez o cierta edad, pues hacen cosas que la pasión de los videojuegos es mayor que su raciocinio, por decirlo así. Es cosa... Ya está, de manera educada, dicha. A veces no llega ni a saber si está hablando de videojuegos, de un asunto de vida o muerte. Sí, la cosa es que yo siempre me lo he tomado esto como un juego. Un juego que a mí me ha consumido mucho tiempo. Porque claro, tú imagínate 64 enfrentamientos, luego le suma los 32, que es la mitad, luego 16, la luego 8. De hacerlo, de y todo sobre todo, bien, tal, esa ilusión de mover una comunidad. Se ha escuchado a la gente a ver si se manejaba de esta manera. Gente que ha opinado, al principio, las típicas discusiones eran de. Yo pienso que no voto a juegos que no he jugado porque pienso que es desequilibra tal. Pero al final, realmente, el objetivo de confesiones como de su inicio es. Cada uno opina lo que le salga. Feo. Yo juego, es caso al game, no juego lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Voto lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Eso se ha permitido. Dentro de un cierto límite. Que lo que nos ha permitido es lo de las cuentas. Aquí se ha permitido, por ejemplo, que tú. Y esto no pasa nada por decirlo así, porque esto es una comunidad absolutamente votar, democrática. Votar a un juego sin haber jugado ni siquiera a los dos. Sin haberlo jugado. A ninguno de los dos. Claro que puedes no. Votarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que se lo ha tomado muy en serio y ha dicho: no, no, en esta votación, como no he jugado a los dos, no puedo votar. Yo. Y uno de los ejemplos, Dishonored, perdió porque yo no voté porque el otro, el contrincante, no había jugado. Pero hay gente que ha dicho: como este que perdió, que ganó a un juego que a mí me gustaba, quiero que caiga. Bueno, pues. Movidas pasionales, como... Pero se respetaba. Pero se mola, respetaba. Mola. No lo hemos pasado muy bien en este viaje, que es de lo que se trata con los juegos. Una votación visceral. Bueno, los juegos han sido eso. Mass Effect, Saga Querida y The Last of Us. ¿Por qué no ha llegado Uncharted? Pues porque ha palmado en semifinales. Si te parece, vamos a mirar un momento a cómo han quedado la trayectoria de estos dos juegos... A lo largo de Battle Royale. Entonces, pues vamos a ver la primera ronda que nos trajo. O sea, en la primera ronda, el combate número 22 fue Battlefield Bad Company. Coño, una saga muy querida. Un juego muy querido. Contra Mass Effect Saga. Bueno, estamos siempre hablando de Mass Effect ahora mismo. Y ganó Mass Effect, le dio una paliza 16-5. En el enfrentamiento número 57, al poquito de salir de Last of Us... The Last of Us se midió a Tekken 6 y le metió una paliza en primera ronda, 15 a 7 votos. Normal, también es normal, el típico gente que, que juega en otro foro, es más de juego de aventura y acción que de combate. En la segunda ronda, en el combate número 14, Mass Effect se enfrentó a Motor Storm. La verdad es que la adelantó muy velozmente, poético, a la saga Motor Storm. 19 votos contra 5. En la segunda ronda, el típico ejemplo de esos segundones que han tenido suerte, se han enfrentado a rivales débiles y pasan. Pero sin embargo, Warhammer 40.000 Space Marine será muy divertido y será muy simpático de esos juegos medianos, pero The Last of Us se los merendó. Y yo quisiera saber quién cojones le gusta más Space Marine 40.000 que Space The Last Marine of Us. Es muy divertido. Es muy divertido, pero más que pero The objetivamente Last of Us. No es mejor. La tercera ronda ya empezó a mostrar un poco de calentamiento global. Ahí es cuando ya cada uno tenía que empezar a batirse con rivales duros. Hostia. Qué bueno, ¿eh? Batman, en el combate 1, Batman, la saga Batman Arkham, estamos hablando de Asylum y City, no de los Origin, que todavía no ha salido, contra la saga de Mass Effect. Empate técnico a 19 puntos. ¿Qué supone un empate técnico en Battle Royale? Pues que pasan los dos siguientes combaten contra otro más. El que les tocase en la siguiente ronda. Sí, lo que se llama un cinturón en ¿cómo conocía vuestra madre? Un trío. Sí. En el enfrentamiento número 4 de esa tercera ronda de Last of Us, se tuvo que enfrentar a Red Dead Redemption con resultados absolutamente espectaculares. Abrumador, ¿eh? Un Michael Jordan, ¿eh? Hizo un 23 a 7 a Red Dead Redemption. Increíble que Red Dead Redemption palmase tanto. Un juego sobresaliente. Muy querido en esta comunidad, ¿eh? Muy, muy, muy querido, pero al final ambos pasaban a la cuarta ronda, donde se calentó la cosa todavía más. Vaya combate. Bueno, Demon Soul, que a lo mejor si hubiera sido Dark Soul hubiera sido otro resultado. Demon Soul perdió 9 puntos comparado con The Last of Us con 16 puntos. Bueno, en el enfrentamiento número 8 de esa cuarta ronda. Vaya trío. Un trío de muerte. Hostia. Y es que Mass Effect tuvo que superar ni más ni menos que a GTA 4 y a su acompañante de la anterior ronda, Batman Arkham Saga. Pero Batman Arkham Saga sacó 13 votos, GTA palmó con unos 6 votos y Mass Effect sacó unos espectaculares 29 votos. Es acojonante que en el anterior combate de Demon's Souls con Last of Us estamos hablando de 25 votos, ¿vale? 16 para uno, 9 para otro. De aquí estamos hablando de unos 20, 35 más 13, 48 votos que participaron en contra de los 25 votos del anterior combate. ¿Eh? Pasión pura. Acojonante. Mass Effect paliza a Batman Arkham Saga y GTA 4 con solamente 6 votos. Curioso. En la quinta ronda la cosa siguió calentándose bastante. Y es que a Mass Effect, después de lidiar con ese enfrentamiento doble, le tocó lidiar con el tema de las votaciones múltiples, sí, de algunas personas. Cuando pruebas los tríos, no puedes salir de ahí. Sí, pues el tema de los tríos fue jodido. Hubo una ronda difícil. Assassin's Creed y Bioshock sirvió como excusa para que todo el mundo detectase que había gente votando de forma repetida e incansable por ciertas sagas. La decisión fue salomónica. Y es que Bioshock y Assassin's Creed pasaron juntos a la siguiente ronda. Todos los votos se invalidaron y pasaron juntos. Y al pobre Mass Effect le tocó lidiar con este mochuelo espectacular. Sin trampa ni cartón, Mass Effect se impuso. Increíble, porque Bioshock personalmente es un finalista y no llegó. No pudo. Yo tengo que decir, si me permitís, que para mí eso tiene muchísimo mérito. Porque enfrentarse a Assassin's Creed, a Bioshock y ganar, Ya dice mucho de la saga de la que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has jugado, por cierto, has jugado toda la saga Mass Effect? A la saga Mass Effect no he jugado porque, sinceramente, soy un poco alérgico a los juegos futuristas. A mí me gusta más estilo antiguo, medieval, por eso Demon's Souls me ha dolido. Tipo, voy a ser mejor un poco troll. Tipo Star Ocean, ¿no? Sí. Fíjate, para un juego futurista al que juego. Sí, sí. Me das un poco. Perdona. No pasa nada. Sí. Yo también me acojoné. ¿Con qué mierda hago jugando a esto si no me gustan los futuristas? Te va a gustar Mass Effect, ¿eh? Oye, pasamos al siguiente enfrentamiento. Y es que The Last of Us se tuvo que medir con el asesino de gigante. Joder, ¿quinta ronda llegó? Llegó a quinta ronda. Un juego imposible. No, nunca hubiésemos pensado que Eternal Sonata hubiese pasado de la primera ronda. No, joder, llegó. Llegó a la quinta ronda y se cargó a Forza, se cargó... Pero que Eternal Sonata, que tiene logros fáciles, ¿o de qué va el juego? Eternal Sonata va de magia pura. ¿Es un juego musical o algo? ¿O qué? No, es rol japonés, pero combinado con una música de Chopin. Pero ahora mismo, es decir, las físicas de las tetas son buenas. No, las tetas son pequeñas, son japonesas. Infantil, en plan manga, en plan que cualquiera que lo vea dice, ¡ay, qué bonito! Yo, por ejemplo, me atrae mucho ese tipo de juego en plan para... Eternal Sonata, cuando salga en Vita, por favor, le compro... No, eso es fantasía mía. Vale. La historia engancha, la jugabilidad es muy buena, los bichos están muy... Eternal Sonata, vale. Verónica sacó 6 votos. Ya lo sé. Muy bien, y The Last of Us sacó 19. Casi no. Normal. Hombre, vamos a decir que los zombies se comieron a Chopin, entonces, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasó en la sexta ronda, que fue una sexta ronda jodida, pero como hemos hecho esto limpiamente, desde el punto de vista argumental... O incluso desde el punto de vista de gente que le gusta la lucha libre y hacer combates chulos, enfrentamientos apasionantes y que todo tenga una derivación chula, dice, esto no tenía que haber caído así. Pero hemos respetado el azar. Y el azar dijo que dos juegos de este año se iban a enfrentar el uno con el otro. Y dos sagas legendarias se iban a enfrentar la una con la otra. Y a la final iba a llegar lo que iba a llegar. Un juego de este año frente a una saga legendaria. No pudo ocurrir el escenario ese de decir, vaya, dos leyendas coinciden por fin. Bueno, vamos a ver qué dos juegos de este año se enfrentaron. Pero para esto tenemos que usar una alhambra, ¿no? Y aquí está esta alhambra verde, 1925, que ha traído Nadia la Guapa. Decir que Nadia la Guapa crea bastante espuma. Sí, siempre. Todo lo blanco lo mueve ella. Interesante. En las semifinales, Ni no Kuni, uno de los candidatos a Game of the Fucking Year del Level 5, en colaboración con Studio Ghibli, se tuvo que medir a The Last of Us. Y la cosa es... No, pobrecillo no. Hizo un enfrentamiento muy digno, y es que 12 votos que sacó Ni no Kuni frente a los 4 de diferencia... 16 de The Last of Us. Fue una cosa justa, medida, pero la democracia a veces pues puede ser jodida y se impuso. Y Ni no Kuni no es un juego conocido altamente, quiere decir que no todo el mundo... Ni no Kuni mueve pasiones. ¿Qué? Ni no Kuni mueve más pasiones incluso que Eternal Sonata, como hemos visto. Sí, es del mismo estilo, pero mucha gente lo conoce más, pero no es... Tú vas a cualquier... No, tú vas a tu compañero del gimnasio, no conoce Ni no Kuni, no. Conoce The Last of Us, pero al que le gustan los videojuegos, el anime y tal, sí, Ni no Kuni sí. Es... Ahora mismo, Lipcock, histórico de Confesiones de un Jugador, está con Ni no Kuni encantadísimo y se lo está pasando muy, muy bien. Claro, es que un videojuego de Estudio Ghibli mueve muchísimo, o sea, Estudio Ghibli es decir, es mayúscula en el mundo del anime. Claro. Y es el primero que ha creado en este sentido, porque Estudio Ghibli ya tiene videojuegos, pero de otra índole. Claro, claro, pero esto es ya un nivel muy por encima. En la siguiente semifinal cuando metan física, me jugaré. Bien, en la siguiente semifinal, las dos sagas legendarias. Oye, ¿hay una carrera de tetas? Perdona. Es que... No lo sé, pero si hubiese una carrera de culo, desde luego nos obligaría a estudiar la saga Uncharted y la saga Mass Effect. Porque el culo de Miranda contra el culo de Elena son grandes enfrentamientos. ¡Elena! Que se pusieron aquí... ¿Quieren? No, la morena, Chloe. Bueno. Chloe. ¿Por qué perdiste, Chloe? No, es que Miranda, madre. Perdió. Es que Miranda es la... ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo quedó? Miranda? ¿Cómo quedó? ¿Sabes quién es Miranda? Sí, la de... La protagonista de Chuck. Claro, claro. Oh, I love you. Está muy buena. Está muy bien. Es simpática. Sí. La saga Mass Effect se midió a la saga Uncharted, posiblemente en el enfrentamiento de más alto calibre que hemos tenido, y con una tensión que pensábamos que incluso los dos juegos de Naughty Dog iban a pasar a la final medio empatados. Y al final, por la mínima, por un voto... Mass Effect. Que conste que yo no pude votar y me alegro un montón de que haya ganado Mass Effect, ¿eh? Me parece mejor juego mil veces, ¿no? Bueno, más interesante, mi opinión. Ahora vamos a analizar un momento. Hemos llegado a la final, hemos dicho The Last of Us, frente a Mass Effect. Y vamos a ver que The Last of Us tiene sobre... vamos a www.metacritic.com y sabemos que es una casa de zorra en la que cada uno vota lo que quiere y hay muchos votos comprados. Pero nos da igual, porque Metacritic siempre tiene un factor influyente e interesante para... Oh, voy a analizar esto y tiene esta nota media en Metacritic. Cuando hay tanta gente votando, pues sabes que al final, más o menos, la cosa se tiene que equilibrar. Porque algunos votos sí que son un pelín más independientes. De hecho, lo hemos visto en Sonic, que el último Sonic, por mucho que lo hayan querido proteger, tiene un 6 de media. O sea, un 60 de media. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Metacritic. The Last of Us, sobre 98 reseñas, tiene un 95% de nota media. Un 95 de 98 reseñas. Eso tiene que decirnos algo. Y es que estamos ante un juego que por mucho que sea este año y por mucho que pensemos que el calentón del momento está ahí, que es lo que le puede pasar a mucha gente, incluido a mí, ese juego está bien valorado. Vale, vamos a ver qué nos dice la saga Mass Effect. He cogido las versiones de 360, que son los primeros impactos de la saga. En un principio yo me he basado en esto. Es verdad que luego lo hemos tenido en Play 3, lo hemos tenido... Pero me baso en esos primeros contactos, de cuando este juego podía sorprender. Y es que en Mass Effect 1 tuvo, algunos lo podrán considerar decepcionante, pero un 91% de nota media sobre 74 críticas al principio en su estreno en 360. La cosa siguió subiendo y esa fama y esas semillas que había plantado el juego... Posteriormente se convirtieron en un 96 de media de Mass Effect 2 sobre 98 críticas. Y posteriormente, lo que algunos catalogaron como un gatillazo con el final del camino, ese Mass Effect 3 tuvo un 93 de media sobre 74 críticas. Bueno, por lo la general... Media, la media de los tres que sale. La media de los tres no la he sacado, pero estamos en torno, sería un 94,5, 94,20. Uh-huh. Está muy bien, quiero decir. Son grandes juegos. Más o menos la cosa está equilibrada, no las medias no las soplan bastante. Y no es un juego lineal. A nivel personal, a ver, hay una bastante cosa que me gustaría, porque, a ver, yo la saga Mass Effect es lo típico que siempre he dicho... Además, siempre lo he puesto como un gran ejemplo de ese tipo de juego. El juego que voy a jugar cuando ya no haga confesiones de un jugador. Sin embargo, eso no va a pasar nunca. Es lo típico en las pelis americanas que dicen, oh, me retiraré con Noemí al rancho de Texas con los niños y allí jugaré a Mass Effect. Sí, bueno, algún día. ¿Vas a tener hijos? ¿Eh? Pues sí, algún día. ¿Pero en plan Mass Effect? ¿Efecto masa? Casi ya ahora. No. ¿Qué? ¿Muchos pocos? ¿What? ¿Muchos pocos? No, hijo único. Pero tú tienes que ser el de Last of Us, de nosotros. Estoy metiendo ahí como puedo, ahí... Ya te veo, ya. Y yo estoy poco receptivo. Sí, nuestros oyentes lo están escuchando. Ah, pero me quieren. Sí, no, eso es indudable. A ver, vamos a ver cositas. Quiero, antes de escuchar las opiniones de nuestros oyentes que han participado en www.confesionesdeunjugador.es con sus opiniones, que van a tener premios interesantes, ahora después os contaré. Quiero escuchar. A ver, como yo no lo he jugado, quiero escuchar tu opinión. La mía. Yo The Last of Us me lo he pasado. Uh-huh. Me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado. Ahí puedo contribuir. ¿A qué nivel? ¿Eh? Perdón, ¿en qué nivel? En el normal. Que no, claro, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Venga, no lo mismo. Venga, pues vamos a escuchar la voz del maestro. Quiero que me... Que, ¿el si maestro me... es el que pone aquí o soy no, yo? No, es tú. Ah, ya, gracias. Me va a ir valorando estos dos juegos en su jugabilidad. Vale. No es que me haga análisis ni nada. Unas pinceladas. Sí, rápidas. Sí. Pero me preguntas, contexto o te directamente... No, te pregunto, jugabilidad. ¿Qué te gusta más? ¿Mass Effect o The Last of Us? Jugabilidad. Lógicamente, The Last of Us tiene que estar más pulido porque es un juego lineal. Pero a lo mejor hay gente que le gusta la libertad. No. Sí, genial. Yo estoy diciendo que es que la jugabilidad, el andar hacia la izquierda, el andar hacia la derecha, no es lo mismo andar en un espacio cerrado que en un espacio abierto. No hay Kipling, no hay Poppy, no hay no sé cuánto. O sea, entonces eso influye bastante. Okay. Entonces, The Last of Us está más pulido porque puede estar más pulido que The Mass Effect. En cambio, por ejemplo, en The Mass Effect 2 hay un cambio bestial del 1 al 2 y del 2 al 3 en la jugabilidad. Uh-huh. En que en el 2 y el 3 ya puedes cubrirte, saltar, tal. Son distintos juegos. Es decir, están los dos muy bien en cuanto a jugabilidad. Narración de una historia. Lógicamente, otra vez lo vuelvo a decir, The Last of Us es más fácil de narrar una historia porque es encriptado. Y Mass Effect 3 puede ser más complicado porque de la historia principal, pues a lo mejor que te has tirado 15 horas haciendo otra cosa. Uh-huh. Entonces, de la sofá ganaría ahí. Más fácil. Ambientación y universo. Ambientación de la sofá y universo, Mass Effect seguro. Es más bestial, es impresionante todo lo que tiene. Estamos hablando de un guión de 1000 páginas, un guión de 10.000. Construcción de personaje y personaje favorito del juego. Personaje favorito del juego, el de la sofá me gusta Joel. Muchísimo. Y el negro que va a salir por ahí, no sé cómo se llama. Y luego en Mass Effect es que todos los personajes son bestiales. Es asombroso. Pero el que está más bueno en Mass Effect 3, el tío ese que hace flexiones, es el mejor. No, ahora en serio, es que es bestial porque estamos hablando de Mass Effect tiene la oportunidad de poder inventarse personajes que no existen. O sea, en The Last of Us son personas. Yeah. Que no puedes salir de ahí. O sea, no puedes encontrarte a los alienígenas, entonces uh-huh. Realmente es complicado ello. Apartado técnico. Aprovecha más, lógicamente, al ser lineal, el de la sofá. Tiene uh-huh. un mejor gráfico, más pulido todo, mejores físicas, lógicamente, de la sofá. Sonido, diálogo y relaciones y jugables asociadas a ese tema. Sonido, Mass Effect 3. Porque estamos hablando de The Last of Us, la versión española o castellana, tiene fallos en el sonido, si no te pones unos cascos 5.1 o tal, lo intentaba hacer tan bien que cuando un personaje está muy lejos no se escucha bien, por lo menos la versión española. Mm-hmm. Entonces, The Last of Us, me gusta más Mass Effect por música, sonido, se te queda grabado en la mente. Mm-hmm. Yo no recuerdo la música de The Last of Us y en cambio en Mass Effect 3 me la pongo y... No influye en la nota, pero quiero contemplarlo. Logro y trofeo. Planteamiento. ¿Te acuerdas o te da igual? ¿Pega si quieres hablar de esto o no? Hombre, es que para conseguir el logro en Mass Effect Saga, se tiene que tirar cuántas horas. Tiene que jugar muchísimo. Entonces, esto va más allá. Más asequible de Last of Us. Esto va más allá. No, pero ojo, yo quisiera los logros de Last of Us son muy difíciles. Ya quisiera yo, seguro que es más fácil el platino de Last of Us que de Mass Effect, segurísimo. Porque Mass Effect tiene que a lo mejor pasártelo 3-4 veces, ¿eh? Online y un detalle importante, ¿es necesario para contar o ampliar esta historia? No. El online muy bueno en los dos, pero no es necesario. Verdaderamente, para es mí curioso no. El hecho de que dos juegos que han llegado a la final, el online, en esta generación que el online ha sido tan determinante... No han sido los que han llegado a la final. Claro. Pues lógico. ¿Por qué es lógico? Lo que busca nuestro foro son historias. Si uh-huh. te das cuenta, son las dos mejores historias de la generación. ¿Son las dos mejores historias? Sí, seguro. ¿Sí? Bueno, Bioshock se ha quedado a las puertas, Assassin's Creed se ha quedado a las puertas, pero no ha pasado un... Otra cosa. Un Forza. DLC. Un Forza ha sido eliminado por Eterna Sonata. ¿Por qué? Por la historia. Evidentemente. Por la pasión. Aunque hablando de historia, yo echo de menos un Heavy Rain. Heavy Rain palmó frente a un título de la saga de Punto Souls. No pudieron. Por un voto. Palmó. Sí. En fin. Las circunstancias son terribles. Por suerte, palmó también ese juego. Y al final... Y eso que le tengo mucho cariño a la saga Souls. A mí Heavy Rain me gusta mucho, pero los Souls... Es que Beyond Two Souls es buenísimo. ¿Eh? Ahora estamos jodidos. Ahora, ¿qué pasa? Tendrás que escuchar el especial de Halloween de Confesiones de un Jugador. Estoy jugando a Beyond Two Souls. ¿Sí? En YouTube. Ah, bien. Bueno, ya nos contarás todo sobre eso, pero antes cuéntanos. Es que hago los movimientos. Ya sí me pasa el Heavy Rain, ¿sabes? SV, la generación de los DLC. Dime. Los DLC de Mass Effect. ¿Te molan, no te molan? Te hijos de la gran puta. Quiero decir, los DLC de Mass Effect son importantes. No, a mí no me importa pagar por DLC, porque me complementa la historia. Pero yo me juego al Mass Effect 1. 27 horas. Me juego al Mass Effect 2. 43 horas. Ha hecho en mi vida 43 horas. Es como... No sé. Pido matrimonio. Si tengo una tía con 43 horas. Es bestial. 43 horas para mí es muchísimo. Y de repente pongo el Mass Effect 3. Estoy jugando. Llevo 3 horas jugando y digo... No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cómo que este? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que no? Hijos de puta. Cobraron un puto DLC que está... Si no lo juegas no te enteras entre el 2 y el 3. Pues no tiene sentido. Entonces me cabreo con los DLCs. Uh-huh. Es decir, los DLCs los apoyo un montón, muchísimo, porque coño, es que te complementa. Pero un DLC que te cuente la historia necesaria para jugar al siguiente juego, horrible. Esa es mi opinión. Algo criminal hicieron también con la saga Kingdom Hearts. En plan, el 1 para la Play 2 y el 2 para la Play 2 también. Pero te pusieron por en medio uno para la Game Boy Advance. Y si no jugabas de la Game Boy Advance, no te enterabas de la historia del 2. Es algo similar a lo del DLC, sí. Pero lo que pasa es que ahí te cobraron, creo que fue unos 40 euros. Los DLC están ahí, pero aún así, pagando un poquito, sabes que podías ampliar la experiencia si querías. ¿Has probado alguno de estos DLC? Del de Mass Effect sí he jugado DLC. De las sofás, ¿no? Porque no he terminado el juego. Ya. Bueno. En fin, voy por el... Coño, es que llevo 14 horas 50%. Te estoy dedicando bien. Ahora después Verónica se va a sacar el móvil y va a mirar en nuestro foro en www.confesionesdeunjugador.es cómo va la votación, pero me parece a mí que esta votación está decidida desde el principio. No obstante, vamos a ver qué opiniones tiene nuestro oyente. ¿Te apetece que la metamos en el programa? Sí, todo, lo que, sea meter, todo lo que se va a meter. Bien, pues el señor... Espera. No, vamos... ¿Qué? Estábamos dejándome los labios. Ah, tú mójatelo mientras que yo te cuento que el señor Sir Shannon Spin, qué bonito, el primo de Salva, te quiero, Shannon, ha dicho que su voto es para The Last of Us y su amigo Pacray ha ido detrás, ha dicho, Shannon sabe de lo que habla, así que tiene razón. Toma argumento. Muy buena, Shannon, y amigo de Shannon. Pacray. Amigo de Shannon. Flight dice, Mass Effect. Aunque The Last of Us me ha encantado, no puede nublar el gran recuerdo que llevo a fuego grabado. El fuego, no, pero aguja y tinta. Wow. A fuego, sí. Lento. Ojo, que lleva un N7 tatuado. ¿Sí? De la saga Mass Effect. ¿En serio? Dice fuego de aguja. Yo, vale. Wow. KHS Cali dice que su voto... Brindo por eso. Dice el señor KHS Cali que su voto va para Mass Effect. Yo siempre digo Cascali. ¿Sí? Y a veces se me escapa un calesi. Vale. Pues dice que su voto va para Mass Effect. La historia de Separi y compañía han creado un Star Wars de las consolas y PCs. Ahí. Este tío lo aprecio mucho, ¿eh? Este tío sabe lo que habla. Red Pepe, otro de los grandes de la casa. Uno de los queridos que podíamos encontrar si nos vamos a la Madrid Games Week. Futura cita de curioso, ¿no? Que se llame rojo, rojo y Pepe, ¿eh? Es curioso. Ya. Pero es más rojo que la hostia, ¿eh? Sí, Pepe. Sí, es muy rojo. Él dice, yo lo tengo claro desde el principio, Mass Effect es el juego de esta generación. Es una épica ópera espacial, que no abundan, que marca la cúspide del estilo de BioWare de hacer juegos, la libertad de elección y un argumento que va más allá, que ahonda en un universo lleno de razas y que se estructura en toda la historia del efecto de masa, que le da creer. Se te escribe muy bien, ¿eh? ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Arzan dice, Mass Effect se lleva mi voto. A tomar por culo. Los gallegos son muy resolutivos. Es muy directo, muy directo. Y más desnudo, ¿eh? Desnudo gana mucho este chico. Sí, tú lo has visto. Mucho. Bien. ¿La tiene tan grande como dicen? Voy a su despedida y yo creo que a la boda no llega él. ¿Sí? Solo digo nada. No digo nada. Vale. Espera. Como él diría, es lo que es. Es lo que es. Sí, los gallegos no hablan así. Este sí. Ah, este vale. En tu boda sí. Ok. Se ve que se le pegaba el acento murciano. Hijo puta, me voy a echar ron, ¿sabes, cabrón? Los gallegos beben muy duro. Silvescan, nunca serán mejor que el comandante Shepard. Y nos pone un vídeo aquí de la canción del comandante Shepard. Así que Silvescan me parece que está claro. ¿Por dónde? ¿A quién comandante ha votado? Oveja. Curo Azrael. Como he jugado a ambos, puede participar. Este es de los hombres íntegros que dicen... Este es bueno, no, no, este yo... es bueno. Mi voto va para The Last of Us. Pero se equivoca en el voto, pero está muy bien. Lo que me hizo sentir este juego no se compara en ningún segundo con todas las sagas Mass Effect. Pues bueno, ya está. Son sentimientos. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, el Chicho, que votó en un post interno que tenía yo ahí medio de borrador para poner luego en el foro, dice: mi voto va para Mass Effect. Para mí, sin duda, la saga de la generación. Todo un gran universo creado que es increíble. Chicho, te quiero. Sammy Noé. ¿Qué nos dice Sammy Noé? Mi voto es para la saga, para esa saga, mi voto es para la saga Mass Effect. Y que es que ha creado un universo increíble para todos los amantes del género. Entre paréntesis, hasta perdona el final. XD. Oh. Bueno, bueno, el favorito espera, parece... Espera, pero falta una opinión. ¿Puedo leer esta opinión? ¿Qué? Del señor Renfro. Pero esto, ¿qué va a decir? Ah, madre mía, creo que el favorito está bastante claro. A todo esto, cualquier anécdota, detalle o momento que crees... Hasta te puedo imitar, ¿te pongo tu sí, voto? Sí, venga, conmigo. A todo esto, cualquier anécdota, detalle o momento que queráis compartir sobre estos juegos será bien recibido en este post. Valen misiones, cosas curiosas, merchandising que habéis comprado, comentarios de DC. En definitiva, ¿a quién votas, Ravenflow? Tú que estás en directo. ¿A quién voto? Pues mira... Porque yo, esto no es una votación, yo pensaba que... Yo he votado aquí, porque además, como yo estaba ahí controlando la nave y viendo ay, quién la vota... Normalía, el tío. Yo he votado... De estos sin votos, haber jugado al Mass Effect. De estos votos gitanos que dicen a tomar por culo. Yo me he pasado de Last of Us, pero reconozco que Mass Effect es más saga, me hace más ilusión jugar y es el juego que yo voy a jugar cuando Confesiones de un Jugador deje de existir. Cuando digamos, oye, que nos vamos a descansar un rato, este es el primer juego que voy a jugar. Es como ese vino que te está reservando. Me juego de 100 horas, ¿eh? Y no tengo problema en decirlo. Entonces, como no hay ningún otro juego que goce de ese honor, ese es el juego que se lleva mi voto. Así que esa es mi justificación. Vale. Richard Sharp, un gran amigo esto tuyo. Lo veo yo, oye, esto lo veo yo. ¿Qué pasa aquí con Richard Sharp? Esto lo veo yo. La gente nos dice, necesito aclarar esto. La gente a veces puede preguntarse, Ravenflow hace mucha compañía de gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le hace tanta publicidad en mala compañía Ravenflow? Hay un motivo muy claro. Richard Sharp, antes de hacer en mala compañía, me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer un podcast de videojuegos? Y yo le di unas cuantas claves. Luego él cogió las que le parecieron interesantes y dijo, oye, pues vamos a hacer en mala compañía. A día de hoy le sigo echando alguna mano que otra. Le sigo echando muchas manos porque... Porque me apetece. Celoso, ¿eh? Porque me a mí. Celoso. ¿Eh? Que a Richard lo quiere un montón. Pues bien. Pero ¿por qué en Ravenflow muchas veces le gusta hacer publicidad de mala compañía? Porque aunque sea en una parte pequeña, Ravenflow ha contribuido a que esta gente, que ahora mismo llevan unos cuantos programas ya y un rodaje, estén ahí. Ellos lo han hecho con su trabajo. Pero no, aunque sea un poquito bueno, con ayuda, bueno, también. ¿Y por qué? Pues porque sí. Voy a leer la opinión de Richard. A ver qué dice Richard, tu amante. Te quiero. Es mi amante del Steam. Es más, mi novia de internet. Le llamo mi novia de internet. Sí, más bonito que nada. Que todas las cosas. Pasa que está con una chica. ¿Sí? ¿Es guapo, Richard? Es muy guapo. ¿Cómo es Richard? ¿Tú lo has visto? Sí, sí. ¿Cómo es? Cuéntame todo. Vestido gana. ¿Sí? Sí. A mí también me pasa. Pasa que es blanco. Pero es blanco, pero está muy bien, muy bajo. Le gusta la música punk, tal, es muy inteligente, escribe libros, sabe de videojuegos, hace gameplay, tal. Richard, te quiero. Preséntaselo a Verónica, que está aquí mordiéndose la uña. Tiene dice, novia, ay, Richard, tiene novia, es muy maja. Richard, ¿sabes? ¿Está buena? Por haberme comprado. Richard, ¿sabes? Está muy bueno. No, en serio. Richard, por haberme comprado las coleccionistas de la trilogía. Por haberme comprado todos los DLCs, por crear un universo galáctico desde cero y darle cera a Star Wars en muchos aspectos. Por tener a Miranda y coño, porque en mala compañía hicimos el especial de más de 10 horas, solo puedo votar a The Last of... No, más Awesome Effect. Vale, normal, te iba a decir yo lo de la trilogía que hicieron el... Ahora después me lo tendrás que decir porque Tony PG dice que intentar ligarse a todas las tías de la nave de Mass Effect y que te pillen... y que se líe parda, que mola mucho. Esto es muy cabrón, porque luego es más romántico que nada, ¿sabes? Pues claro que sí, como yo en mi boda, que dicen, con lo cerdo que eres en la vida real, y luego en tu boda, qué tierno que estabas. Muy pues tierno. Pues claro que sí. Eflink. Es que eres muy pumba y luego al final eres muy timón, pues ¿no? Pues claro que sí, porque prefiero soltar por la boca y luego en la vida real decir, ah, ¿eh? Bueno, Eflink, nuestro canario favorito. Lo quiero un montón, ¿eh? Ninguna saga de esta generación me ha implicado más que Mass Effect. Comprándome todas las ediciones especiales, los cómics, los libros, BioWare ha sabido crear una legión de fans. En cada evento de cómics ves cosplay de la saga, conferencias en la PAX. Ha creado un universo inolvidable y en expansión. Crucemos los dedos para seguir disfrutando de esta saga con una calidad alta. No los cruce Eflink porque nos han confirmado que vamos a tener más Mass Effect. ¿Qué dices? Pero sin Shepard. Ah, bueno, vale. Bueno, oye, pero ahí vamos. Ventana de baja. Y nos pone I'm Proud of You, el tema en versión extendida de Mass Effect. Más cositas, vamos a ver qué nos dice Nirmaed. Nirnaed. Indudablemente. Que este se ha registrado porque sabía que había premio. Indudablemente mi voto va para Mass Effect. No, pero coño, ha comentado. Que sí, bien. Que sí, a ver qué nos dice. Mi voto va para Mass Effect, una trilogía excepcional que te mantiene enganchado a cada momento y que no quieres nunca, que no quieres que termine nunca. Te metes totalmente en el personaje y le coges cariño a los compañeros. Porque el final no sea de lo mejor. Puede que el final no sea lo mejor, pero lo importante es que disfrutes del juego mientras te lo pasas. El online de Mass Effect Test también me parece más que genial. Y estoy a favor de lo que ha dicho este chico. Conozco gente que le ha pasado, ha echado 40-50 horas al online de Mass Effect. ¡Hostias! Totalmente. Y no aporta nada, ¿eh? Pero es muy divertido. Vamos a ver qué nos dice Silvescan. Esto no lo han comentado yo antes. Sí, pero bueno, dice algo. Bueno, pues, ¿qué decir de esta gran saga? Después de tener el mundo videojuegos muy, muy abandonado, solo tocaba algún pro cuando iba de vacaciones a casa de mis padres. Ya sabéis que creía que había madurado y tal. Tuve una baja laboral bastante importante. Estas son las historias que hemos reclamado antes. Esto mola mucho. No me iba a morir, pero me tuvieron que operar. Estuve casi 3 meses metido en van, casa, tal, no sé cuánto. Eso lo comenta entre comillas. Y luego, cuando estaba ya medio recuperado, mi hermano me trajo una Xbox a casa con varios juegos. Pero para que pasase lo que me quedaba de baja sin tirarme por la ventana. Dos juegos me faltaron, me recuperaron para la causa. Fallout 3, lógicamente. Oh, me enganché y consiguió jugar a un juego qué más. Chulo. Y Mass Effect ha hecho que los videojuegos se hayan convertido en mi forma de entretenimiento preferida y me convenció de que los videojuegos pueden estar a la altura, entre paréntesis dice, o según los casos por encima, del cine o la literatura. Qué bonito. Bueno, vamos a ver. Super Deimos, un histórico de confesiones de un jugador, dice. Este cabrito se sacó la bola de cristal y dije en su día que para mí se reducía Battle Royale a Mass Effect contra el que iba a perder contra Mass Effect y parece ser que finalmente no me equivoqué. ¿Que por qué creo que debe ganar Mass Effect? Simplemente, simple y llanamente, porque es la mejor saga de esta generación. Es verdad que tiene sus defectos como el giro del rol a la acción o ese final tan discutible, pero el camino hasta llegar a ese final es lo que verdaderamente importa y desde luego fue un camino que todo gamer debe seguir alguna vez. Ahí está, Super Deimos, DS de Crack, que nos dice, yo preferiría a Uncharted, a Mass Effect, y lo han eliminado. Este de Last of Us no lo he probado, pero sabiendo que es de Naughty Dog, a tomar por culo, merece la pena y mi voto se lo lleva. Bien, es el espíritu de Battle Royale. Exactamente. Anything goes, todo vale. Todo con mucha emoción, vamos a ver qué nos dice Decax. Decax, mi voto sin duda va a la saga Mass Effect. Pocos juegos de esta generación están a su nivel. Tiene un argumento y un universo pocas veces visto en un videojuego. Entretiene y divierte muchísimo. Y te puedes pasar días y días jugando gracias a su duración. Solo diré que me engancharon más el 2 y el 3. Por separado, el 1. En mi opinión, es el más flojo. Vuelvo a repetir porque leo como el culo. Por separado, el 1, en mi opinión, es el más flojo. Pero en conjunto forman una saga que se puede resumir en una palabra. Legend. ¡Wait for it! ¡Dale! Tyler, bueno, Tyler es tan escueto como a veces quiere seguir. Mass Effect, por hacerme sentir emociones creadas por actos en los que tú tomas las decisiones. Cuando vi la solución a la guerra Gez. ¡Ey, spoiler! Solo diré que se me hizo un nudo en la garganta. Luismi Rubio, uno también bastante querido. Luismi Rubio es el hermano de... ¡Plaf! ¿Te ha gustado eso, eh? No lo puedo evitar. Sí, mola mucho. El otro día vi en YouTube un tema ahí tocado en piano por Pla, del Final Fantasy, que digo, bueno, vaya un maestro. ¿Sí? Pero además, cinco minutazos ahí de tema, que digo, me emociono. ¿Rapeando con el piano? Sí, y además Luis Mi Rubio, que va a disfrutar este programa, porque ahora después hablamos de Nueva York. Y estuvo él hace poco, Luis Mi Rubio. Luis Mi Rubio. Os queremos, es que esta familia está queremos más, conocernos. Este tiempo majísimo. Primero de todo, dar las gracias a SV por poner en marcha el Battle... Ah, no, Ravenflow. ¿Eh? Muchas gracias a Ravenflow por poner en marcha el Battle Royale. Creo que ha sido todo un éxito. Y para concluir con mis votaciones, se la voy a dar a... The Last of Us. Déjalo. The Last of Us. Respetamos la pluralidad. Es un juego más pequeño, pero en el que me ha sentido más... Joder, luego te metes conmigo porque... No, bueno. Es un juego más pequeño, pero en el que he sentido más dentro de la acción... Me he sentido más dentro de la acción. La historia me ha parecido superior y el nivel de detalle llega a lo enfermizo. Saludos y que gane el mejor. Vamos, chaval, a ver quién Luke tenemos Ryder. Ahora. Luke Ryder desde Málaga. Con amor me he pasado The Last of Us y me gustó. Mass Effect no he conseguido pasar de 2 horas porque no es mi tipo de juego. Aún así, este tío está loco. Mi voto va para Mass Effect porque admiro, aunque no comparto, su grandeza. Y sobre todo porque a pesar de encantarme de Last of Us, no lo considero ni siquiera Game of the Fucking Year de este año. Hagan juego, Estuzo Cap dice, no he jugado a ninguno de los dos, así que me abstengo, pero escribo porque me mola participar en un sorteo muy sexy que vamos a comentar ahora. Estuzo, que va a ganar la Fórmula 1, cabrón, gracias a mí. Sí, vamos a ver qué nos dice Betorro desde Sudamérica. Mi voto es para Mass Effect, sin duda el mejor. Son 3 juegos, un universo como nada, misiones y misiones, historia, todo en mayúscula. The Last of Us es sin duda otro gran juego, pero no es contrincante para la saga Mass Effect, otra vez en mayúscula. Entonces, bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué nos dice Miniman? Uno de los legendarios de esa gente con muchos logros. Yo voto a Mass Effect porque aunque me parece The Last of Us un goti, no lo he jugado y el otro me encanta. Bueno. Claro y conciso. Aquí tenemos la visita de una vieja amiga, que es la señorita Berenike. Para mí, que dice, es nueva amiga. Ah, para mí es vieja. ¿Cómo? Para mí es pequeña, para ti es alta. Bueno, vamos a ver. Berenike dice que ella estaba esperando. Para mí es el demonio. Para mí ama a los demonios. Y para ti te encantan los gatitos. Bueno, no. a ella le gustan los Pokémon. ¿Cómo? ¿Al final ya? Pero ve, a Berenike. ¿Cómo? ¿La final ya? No creo que tenga sabor. No tiene sabor, la verdad que no. ¿Cómo? ¿La final ya? Yo estaba esperando que saliese Pokémon para votarle. ¿Los Pokémon tienen gatitos? No. Oye. Bueno, Berenike, un saludo. Sí que hay gatito. A mi gatito otro. A ver, ¿tenemos alguna cosa más? Nada, aquí, Quiniela. Tony BG. Si ha hablado antes. Ah, bueno, quizás los Mass Effect por separado no sean goti, pero como sagas son lo mejor. Por eso han llegado hasta aquí. Es que este tío me ha leído el pensamiento. Quiniela, para mí la mejor historia de la generación, aunque el final del 3 tenga mucha polémica, no me desagró, pero hay que tener en cuenta todos los cierres de arcos argumentales. SV, Quiniela, ¿te has pasado el 3? ¿Podrías poner comillas? ¿Comas? ¿Te has pasado el 3? Ah, madre que lo parió. SV. Estoy a media. Ah, que te follen. Escucha, estoy así con estoy así con todas las mujeres de Cartagena. Ah, yo he conseguido evitarlo. Bueno, no. Vale, pues. Pero voy a leer. A ¿quién follen? Yo no he visto el final todavía. Ok, ¿qué dice de ese de Crack? Voy a terminar lo de Quiniela muy rápido. Rey. Para mí la mejor historia de la generación, aunque el final de 3 tenga mucha polémica, no me desagro, pero hay que tener en cuenta todos los cierres de las documentales que tienen Mass Effect, que sencillamente son gracias. Aquí las dejo, un besito para OSV. Gracias, Quiniela. Quiniela, si no son Micro Machines, no son los auténticos. Bueno, de ese de Crack. A mí solo me gustó como juego. Sí, se llama Quiniela. Él tiene una novia, se llama Bolonoto, una cosa rarísima, pero bueno. Sí. De ese de Crack. A mí solo me gustó como juego el Mass Effect 3, los otros los veía demasiado RPG y un tanto tosco. Por eso he votado a The Last of Us. Sí, lo he dicho bien. Porque se vota el mejor juego, no el mejor universo. Y la saga en general me ha evolucionado, pero como digo, los dos primeros no eran para tanto. Eso, 3 puntos suspensivos, 4. Eso en mi opinión no me intento meter con la opinión de nadie. Él siempre defendiéndose ahí, es un crack. Este chico es un crack. Vamos a ver qué nos dice el Chicho. Dice, eso va por gusto. El 3, el que más tira más para la acción y tal. Y dice, por eso seguramente te gusta más de ese. Sin embargo, yo echo de menos esos toques roleros del 2 y el 3 y tal. Bueno, aún así son juegazos, englobados en un rico universo meten, en el 3 y tal. No meten bastante más rol. Carleone. Vamos a ver qué nos dice Carleone. Los dos me encantaron, pero elijo la saga Mass Effect por una razón muy sencilla. Es una saga con... son tres juegazos y The Last of Us es un solo juego. Muy, muy bueno y tal, pero solo uno. Dice, si The Last of Us también tuviera una saga de tres juegos, entonces sí que no sabría por cuál decidirme. A ver, esto me parece un poco pena, pero bueno, en fin. Bueno, si cada uno tiene su opinión. Judas Barcelona. Bueno, BCN, que imagino que sí. Sea Barcelona, ¿no? Me abstengo por no jugar a ninguno de los dos. Pero me cago en la noche, Judas. Pero, si estaba leyéndolo yo pensando que iba a votar a alguno de los dos. Como que no ha jugado eso. Está enganchado al Battlefield este hombre. No juega otra cosa. No juega otra cosa. Al Battlefield, al Defiant, me encanta. ¿Por dónde sigo? Pues vamos a ver qué nos dice. Es que aquí ya son votos de gente. Mildo. Mass Effect. Aunque no terminé de la sofá, pero a mí no me está gustando tanto como pensé en un principio. Demasiado sigilo para. Mildo, sigilo mola. Demasiado sigilo para mí, para mi gusto, y cosas que me sacan de la historia, como ver a la gente que te acompaña correteando tranquilamente mientras te vas escondiendo o matar guardias fuertemente armados y que no suelten armas. Cuando se me pase la locura con FIFA y GTA V, intentaré ponerme muy fuerte con The Last of Us. Te va a gustar The Last of Us, ¿eh? Y yo mira que lo puedo criticar, pero te va a gustar. Y sigo. En cualquier caso, solo por esos tres jugazos que son la saga Mass Effect, creo que ningún juego puede competir con ellos. Bien dicho, Milo. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. Aquí ya mucho rollo interno. Según Luismi Rubio, dice que todas estas cosas que yo te he preguntado antes, al principio del DLC, de... A ver, venga, vamos a hablar de jugabilidad, narración, ambientación, construcción de personaje, apartado técnico. Pues él dice que si hay que votar por estas cosas, que según él, el ganador tendría que ser The Last of Us, claramente. Lo que pasa es que es más fácil que tres juegos ganen a uno solo. Y no digo que Mass Effect no merezca ganar. Yo cuando he analizado punto por punto, ha ganado The Last of Us. Mi voto va para Mass Effect. Bueno, pues ahí está. Y en realidad no hay mucho más que decir. Verónica, estás por aquí monitorizando cómo va la votación. Que la votación en realidad, Verónica, está ya muy determinada. ¿A qué día estamos hoy? Pues hoy estábamos a sábado. Son las 22:48 en el momento que estamos grabando esto, pues... Y la cosa está bastante hecha. Yo creo que tenemos un claro ganador ya, que es Mass Effect, ya que tiene 30 votos, y The Last of Us tiene 13. Tiene un 69% Mass Effect, y The Last of Us tiene 30%. ¿Cuánto por ciento? 69. Bien, hostia, bien, Mass Effect. ¡Dame! Y... Espérate, si después de decir 69%, una chica dice dame, dame. ¿Qué hace el negro? Dame, por favor, ese hume. Bueno, creo que la cosa está muy decidida, decir... Que al final de esta votación, en el momento que termine oficialmente, cuando termina, se queda corto. Termina en menos de 24 horas, así que el ganador virtual... Yo digo que a no ser que aparezca aquí en el foro una... En Mass Effect, no, a no ser que alguien se cree cuentas múltiples que sean baneadas, me parece que el ganador es Mass Effect. Esta ha sido elegida la mejor saga de la generación. Y nada, decir que Gamersgate ha querido patrocinar todas estas votaciones de esta gente con la trilogía Mass Effect como un regalo. Los tres. Activable en Origin con todos sus DLC, absolutamente con todo. Ahora sí. Y entre estas personas que han votado, pues alguien, una vez que termine oficialmente la votación, se va a anunciar un ganador. Que sería una edición especial, como todo lo demás. Todo, absolutamente todo. Y esto ha sido Gamersgate, que ha querido tener esa deferencia. Además, de la gente que ha votado, vamos a tener a Electronic Arts, que ha querido facilitar 5 códigos para el DLC de la Ciudadela. Qué bien. Activable también en Mass Effect 3, en Origin, para PC. Todo en PC, muy bien. Entonces, pues son detalles que han querido dar. Y además, una vez terminada la votación, porque... Ahí la moralidad, toda la gente que ha dicho, que yo he votado y tal. Entre todas esas personas se va a sortear un lote con juegos que van a ser Mirror's Edge, Bastión, Mark of the Ninja y el Burnout, que son juegos que han aparecido en Battle Royale. Burnout Paradise. Así que ¿no? luego también teníamos un segundo lote entre las personas que nos mandasen una votación, pero argumentando en un clip de audio. Nadie ha tenido huevo o varios. Espera, esto todavía no ha terminado, ¿no? Eso, pero... ¿me va a mandar una sorpresa o qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ganas si grabas un audio a alguien? Ganas cuatro juegos, pero... ¿Qué juegos son? Pero tú no ¿qué cuentas. Son? ¿Por qué no cuento? ¿Por qué soy negro? ¿Participa o qué? Dime lo que tengo que decir y mira, no se va a ir. Chicos, esto lo va a escuchar la gente una vez que se ha pasado. Así que no lo hagáis sentirse en... Y si hacemos chivatazo ahí... Nada, nada, no hay chivatazo. Que lo hubiesen mandado antes. Son cuatro juegos. De cualquier modo, no oye, tampoco, ¿no? Llegamos al final del camino. Yo no valgo, ¿te ha gustado, Verónica? Sí, ¿te lo has pasado bien? Oye, sí. Yo estuve no te puedes quejar, mucho. Que cada día le reía más gente. Mientras estuve participando, he disfrutado mucho. ¿Y tú, Verónica, qué te ha costado? Pues yo de hecho, fue Pablo me metió, pues, bueno, me presentó el foro y me presentó la iniciativa Battle Royale y por eso estoy en el foro. Y me parece muy buena iniciativa. Gracias a Pablo por el trabajo, gracias a los oyentes por participar. Y la verdad es que luego fue en plan, y en verano uno va a flojear, y yo, por ejemplo, en verano he estado mucho por el foro y es como que incluso había más actividad. Bien. Y espero que los demás piensen igual. Pues nada, chicos, chicas, espero que lo hayáis pasado bien con esta experiencia y ahora sí, pues ya, hay que decirle adiós a esto y volvemos a nuestro sistema habitual. Nuestro sistema habitual, Verónica, a partir del próximo programa son dos DLC, dos por programa. Una cosa interesante. Dime. En el próximo programa tenemos un especial de Halloween. ¡Oh! ¿Nos podemos disfrazar? Sí. Podéis hacer lo que queráis. ¿Podemos venir disfrazados? Podéis venir disfrazados de hombre invisible sin ropa. ¿Puedo Nadia, venir con ropa? ¿Puedo venir con ropa yo hoy? Tú no. Tú sí. Sí, igual. Me seguiré viniendo sin ropa. Oh, no. Bueno, que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a mi querida esposa... Que nos va a llevar de viaje por Nueva York. Así que vamos a ver qué nos pasa. Me he visto rápido, perdón. Sí, corre, corre, vale. Que ya está llamando. Y llegamos al final de la primera parte del programa. Si queréis escuchar la segunda, tan solo tenéis que descargarla de iTunes y iVoox, tal y como habéis hecho con esta parte.